Demasiado Cine Podcast. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasó? Es chiquito y pelado. Y se arrastra por el suelo. ¡Martini! ¡Tiene un solo ojo! ¡Epa! No sé qué eso. Martini, esto, esto. ¿Dónde están los aliens? ¿Querés ver a un nani? Los aliens se encuentran en el podcast de Amazon. ¿Cómo le va, Golte? A mí me va bien, estoy ácido. Como la sangre de los aliens en este podcast número 46, doctor Day, ¿no es así? Confírmelo. O sea, para. Confírmelo. No, para. Usurpación total. Hoy acaba. No, esto. Me destronaron del Facebook. Me cambiaron la intro de Demasiado Cine. Dijeron bienvenidos a un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast. No lo dijeron. Y ahora resulta que vos venís a decir el número del podcast. Yo estaba pidiendo la confirmación. Terrible. Terrible esto que estoy presenciando en este momento. Violencia. Casi un, cada vez un derrocamiento. Nunca. En vivo. Un derrocamiento en vivo de esta forma. Se tiran jamás. Con de todo. Con de todo. De todo vuela. Decime, ¿qué podcast es este? Ya lo dijiste vos, ¿para qué querés tener? No, yo no, tiré un está. Rumor. ¿Qué querés? Acá dale, la gerente, alcalde de Facebook, oficial, dale. La palabra dale. Oficial la no tiene. No se quiere hacer cargo tampoco. El señor D. Dígalo. Usted puede. Doctor. Doctor, por señor favor. Es otra persona. Por favor. ¿Qué episodio es este? Ya lo dijo Goldstein, el 46. Muy bien. Episodio 46, señores. ¿Y qué estamos por decir? ¿Querés leer mis noticias también? No. ¿Querés leer mis noticias? No, yo no leo, invento. Tranquilo, doctor. Corre, tranquilo, doctor. Tranquilo, doctor. Yo leo titulares. Soy de titular. Porque nos encontramos nuevamente reunidos en esta comunión podcasteril para... Alabado sea el podcast. Marcini. El cuerpo de Marcini. Amén. Para hablar de una serie de estrenos, varios que se han dado en esta semana y la anterior, ¿no? ¿Es así? El anterior, exactamente. Además de una plétora de noticias, una plétora de fichas y una plétora de plétoras. Tráeme el pletorizadas. Traemos, dijo tres veces plétora. Pletorizadas. ¿Es un programa épico este o no? No se sabe. Es un programa plétoro. Pletorístico. Es pletorístico. Ya dijo Plutón, ¿no? Qué pletórico es este. Hoy están las dos. Las dos están histéricas. Pero hoy, acabo de tener un chiste, no sé. Me empieza a caer histérica, sos vos. No escuché el chiste. Igual no entiendo mucho tus chistes yo. No me. Hace cuánto nos conocemos, no me entiende, no me casa los chistes. Como siempre, como un observador. Esta semana una sedilla de mail que te no casó los chistes, vos sí me los casaste. Pero él estaba muy limado. Yo una semana zurdita. Sí, 24-7. 24-7. 6-7-8, lo tengo. Working late. Sí. No. No se empieza. Empezamos así. Esto no sé cómo va a terminar. Yo traje la escopeta tumbera. Así que cuando quieran. Cuando quieran. Estamos muy cerca del episodio 50 del podcast. ¡Fuertísimo para eso! Creo que nunca hice 50 de nada en mi vida. No, nada. Olvídalo. Estamos 50 episodios del podcast. Olvídalo. Yo creo que lo va a hacer desnudo ese podcast, ¿eh? Todo. Aviso. Yo no vengo. Aviso por la duda. Vengo con una venda. Creo que el chiste yo lo voy a hacer desnudo y yo no vengo, ya lo hicimos en otro podcast. Es muy suena? Probable. Y son 50. Es más, el 50 lo vamos a hacer tres veces. Episodio que dicen los rumores, porque esto ya salió en todas las revistas. Paparazzi, pronto. Caras vivas. Hola. Y Al dedicó un programa entero al podcast 50. Sí. Chakra. Económico y financiero. Dicen que podría ser en vivo ese programa, no lo sé. Entre tantas otras novedades, he invitado a especiales desde otros Goloxios. Son galaxias paralelas. Galaxias paralelas. Mirá el nombre de kiosco, Goloxio. Kiosco de golosinas. Es muy bueno. Anda patentado. Es muy bueno. Goloxio.com. Golosinas. Goloxio.com. Muy bien. Y por supuesto, faltan todavía 4 episodios para llegar al 50, pero vamos a iniciar en este, el podcast número... ¿Doctor D? 46. Muy bien, bien, 46. Muy ¿Ah? Bien. ¿Ah? Rápido. Rápido. ¿Qué número de episodio es, Marvin? 30. No, pero te debes a tus fans. ¿Qué tipo? 40 pesos. Si falta la cara de idiota para decir no, es natural, es natural. Vamos a iniciar en a partir de este episodio y hasta el 50 la campaña nacional e internacional universal llamada Barcini al podcast. Se llama. El retorno. El retorno. The comeback. La venganza se llama. The comeback of the bold. Para que Barcini sea presente en el episodio 50. Lo ruego. Lo imploro, le rezo a los dioses del Olimpo. Es complicado, pero creemos que la presión popular lo va a lograr. Así como lo ha sido en el episodio 21, que hemos contado así con es. Su celestial presencia. Con su presencia, con su brillosa presencia. Todas las redes sociales habidas y por haber, ¿no? Movilización panfletaria más a Plaza de Mayo, Facebook, Twitter, Demasiado Cine, Google Más, todo. Pinino Más. Mickey Mouse. Y Glorita Torre. Así que esto es para que la presión popular, para que el pueblo se manifieste, haga sonar sus cacerolas para que Barcini venga al podcast número 50. Exactamente. Estamos intentando convencerlo, es difícil, pero creemos que la presión de toda la comunidad cinéfila puede llegar a lograrlo. Y una 44 en la espalda. También. También. ¿Por qué no? Un poquito más abajo. Así que ya estamos iniciando los rituales de invocación barcinesca. Tenemos la estrella cuija, de 7 puntas la cuija. Ahí dibujada en el suelo y van a comenzar los rezos para que sea persona. Mirá si nos sale mal, nos sale mal y se aparece otra persona. Ya nos salió mal una vez, mirá, lo tenemos a Goldstein acá. Hola. Goldstein es un experimento fallido de otra cosa. Y también no podemos dejar de mencionar el... Se ha develado en el sitio de Demasiado Cine una duda ancestral entre los argentinos. De un país, ¿no? Y entre, creo que muchos países de Latinoamérica, no solo de Argentina. De una generación. Toda una generación que creció preguntándose qué es una torta de jamón, ¿no? Y sus variantes, ¿no? Por supuesto, observando a el Chavo del Ocho. Y realizamos una invocación a Norteño. Norteño y toda su cultura mexicana, ¿no? Un gran amigo de Demasiado Cine en el sitio. Y muy rápidamente nos contestó que exactamente torta de jamón es lo que a nosotros le decimos el sándwich. Exactamente. O un poco más específicamente vendría a ser el sándwich de pebete. El pebete. Especial de jamón y queso. El de Grassi. Exacto. Pebete. Pero eso no termina ahí porque... A todo lo que le decimos sándwich nosotros, ellos le dicen torta, o sea que hay torta de chorizo también, no hay choripán. Exactamente, lo que nosotros denominamos un hallazgo. Esto es algo torta nuevo. De milanesa. Esto es algo nuevo. Explico. ¿O sea la milanesa? No, pero no importa. En la cocción se llamaría torta y el aditivo de cualquier torta de humano puede llegar a ver. Son dos piezas de pan con algo en lo mío, es una torta. Torta, exactamente. Porque a las tortas no son tortas, las tortas son pasteles. Exactamente. Señores. Esto es. Ellos tenían libro de sinónimos. Es un mundo nuevo. Nosotros no. Esto es torta. ¿Cómo? Tenés sándwich, sándwiche, sambuche. Sambuche. Así que le enviamos nuestro más sincero agradecimiento al amigo Norteño. Gracias que por ha salido, este secreto, por supuesto, una cosa. Tónico. Una cosa nunca antes vista en este... En absoluto. Ajá. Y, por supuesto, nuevamente tenemos aquí, en este instante... Por favor, doctor D, le cedo los honores. Tenemos acá al señor acá, Richter. Como siempre, hemos tuiteado y avisado que vamos empezando a grabar. Richter. Que dice que es una excelente noticia el que estemos acá grabando nuevamente. Manda saludos. Y, bueno, nada más que... No, está bien, pero siempre presente el señor. Que deje el cheque por la portería. Siempre presente el señor, muy bien, así me gusta. El ejército deseístico siempre a la espera. A la espera y apoyando. Y contamos con tu hashtag Barcini al 50. Barcini al 50, exactamente. Y yo les diría que nos zambulléramos. No, zambuche. De cabeza. Nos torteáramos. Exactamente, hacia las noticias, sí, señores. Yo no voy yendo. Yo concuerdo, muy señor bien. M. Allí vamos. Ay, ay, ay, ay. ¿A dónde? noticias. Arrancamos. Noticias. Chiflame la cuarta. ¿Con qué vamos a empezar, Héctor? Vamos a arrancar con una noticia triste que hemos tenido hace unos días, exactamente hace unos días. 10 días. Para hoy, ¿qué días? Hoy es. Hoy es podcast. Hoy 15. Es 15, hace 9 días. El pasado 6 de junio falleció Ray Bradbury a los 91 años. Que, bueno, todo el mundo lo conocemos por Crónicas Marcianas, El Hombre Ilustrado, Fahrenheit 951. 451. 451, perdón. Esa es la continuación, 951. Sí, es la que no se puede editar, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque eran 500 días después. Bueno, falleció, lo dio a conocer su nieto a través de un sitio web. ¿Y qué podemos decir? Es uno de nuestros escritores favoritos del staff de acá, Demasiado Cine. ¿Por qué tiene no? Tiene mucha aceptación, así demasiado, es. Demasiado, ¿no? Tanta plétora de. Plétora, justamente. Me parece que, ¿viste? La misión hoy del podcast es decir plétora en todos los artículos. Dale. Una vez por lo menos. Una vez por lo menos hay entonces, decir plétora. Tiene una plétora de escritos. Justificadamente. ¿Sabes que empezó en 1940 escribiendo cuentos? Y así a poquito fue escribiendo más. Hasta que llegó como guionista en televisión con La Dimensión Desconocida, ya en el 50 y pico. Twilight Zone. En la segunda época del 80 y pico. Tuvo su propio programa. De Ray Bradbury Theater, que también eran todas historias de ciencia ficción, y obviamente muchos de sus cuentos e historias fueron llevadas a la pantalla grande. Tenemos a final de los 70 la miniserie Crónicas Marcianas, que vi un Rod Hudson, si no me equivoco. Sí. Estoy diciendo sin leer, ¿eh? Está bien. No, porque pues, viste, si yo lo leo me dicen. Ay, Dios. Ah, dale, una estrella, es una estrella, ¿eh? Dale, Susana. Bueno, Fahrenheit 451. Qué libraco. Sí. Qué novelón. Que justamente la semana pasada dio TCM. La película de Truffaut. La película de François Truffaut. El Hombre Ilustrado de 1969. Bola de Fraile. La decían en el barrio. El Carnaval de las Tinieblas del 83. El Sonido del Trueno, que es un corto del 2005 con Ben Kingsley y Catherine McCormack. El último libro que escribió fue en el 2009, que se llamaba Ahora y Siempre, Now and Forever. Y después no escribió más, se dedicó a dar, charlas, conferencias. Yo me acuerdo que a finales de los 90, por ahí, vino acá a la Feria del Libro, que fue como un revuelo, y es como que yo lo conocí. Como conociste ahí. Que también se había juntado, claro, en la época que vivía David Cáceres. Que le había escrito, no me acuerdo si había escrito él o Borges, el prólogo de Crónicas Marcianas. Borges. Listo. Punto. Que. No, listo, estoy diciendo listo, ok, lo de Borges. Estás en pase. No, eso. Podés hacerlo eso. Con una seña. Formó parte de toda una generación de escritores de. Exactamente. De ficción, si no me equivoco, es de la. De la camada de Isaac Clarke. Isaac Asimov también. Como de los grandes padres de la ciencia ficción moderna, ¿no? Exactamente. Aunque Bradbury era un poquito... Tenía otra línea, ¿no? Claro, era heterogéneo en el tipo de cosas que escribía. No era solo un escritor de ciencia ficción, sino que tenía muchos relatos también policiales, ¿no? De suspenso. Sí. Bueno, Fahrenheit 451... Sí, anda por ahí. Tiene algo de policíaco y... ¿no? Es ciencia ficción. Sí. Es ciencia ficción. Sí. Pero tal vez era más, incluso tenía algunas cosas, era más tirando lo fantástico, ni siquiera específicamente ciencia ficción. Sí. Se iba un poco también a veces de vez en cuando como por las ramitas, ¿no? Crónica Marciana tiene mismo muchos relatos que son. Sí. No es tanto sci-fi, sino medio metafísico. Está ambientado, sí. Pero sí es un tipo que aportó desde ese lugar, justamente, el hecho de. No apuntar tanto a una ciencia ficción dura como otro tipo de historias, ¿no? También. Sí, tal que, cual. Probablemente haya generado cierta escuela por ese lado, ¿no? En paralelo a otros escritores tipo Asimov, por ejemplo, sí, que era más. Sí. Capaz a Bradbury lo pondría un poco más en la línea de Arthur C. Clarke, que era un poquito más volado. Más volado Bradbury. No, Clark también tiene algunas novelas que no son tan sci-fi, tipo Asimov que te explica cómo viste la nave y todo, sino que va más a cuestiones generales de la historia, decir, claro, no se incluso se inmiscuye tanto en lo... No es el punto central la parte de ciencia ficción en sí o de sociedad futurista, sino que habla más sobre... Sí, la construcción literaria de la historia en sí. Sí, y toca temas de la humanidad y qué es ser un ser humano y sobre todo temas con Dios, ese tipo de cosas, a través de las novelas. Entonces es un tipo que ha escrito muchas cosas que quedarán en el recuerdo por siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Y es generador también de muchas otras cosas, ¿no? Los escritos de esta gente. Por supuesto. Así que una pena, pero bueno. Bien los ha vivido, queda, ¿no? Sí, sí. Siempre queda la obra detrás. Exactamente. Que es muy buena y amplia. Así que tenemos para gozar durante un largo tiempo leyendo sus escritos, ¿no? Por supuesto. Y hablando de ciencia ficción, ¿no? Ya que estamos no haciendo honor al señor Bradbury. No, para nada. O sea, nos venimos más abajo. Claro. Resulta que en el año que viene, en julio del 2013, se reestrenaría en Estados Unidos, de momento, un clásico total de la ciencia ficción. Una película que rompió todos los esquemas, una película que marcó un antes y un después en la cinematografía universal. ¿Vos decís? Estoy hablando de Día de la Independencia, la obra maestra, la película más magistral, tal vez, de un gran del amigo gran de la casa, director, un amigo mío, personal, un gran director, e irreemplazable. Del cual acá el señor Goldstein es fanático personal. Estamos hablando de Roland Emmerich. Por favor, un gran abrazo a él en el cuello. Con los dientes. Con los pulgares, ejerciendo presión sobre la tráquea. También conocido como el Rolando, entre nosotros el que somos Roland. Amigos íntimos, ¿no? Exactamente. Película que se estrenó en su momento en 1996, protagonizada por Will Smith, que fue lo que lo catapultó, podríamos decir, sí, no, a sí, la sí, fama sí, sí. Will Smith, con Bill Pullman haciendo de presidente. También lo catapultó. También hacia abajo. De ahí saltó a Casper. Uf. Y después... Cric, cric, cric. Jeff Goldblum y sí. Randy Quaid. Y Data. Y Brent Data Spiner. Estaba también. ¿Qué hizo? Spiner. ¿Qué hacía? Un científico. Ah, el científico loco. El científico. De los pelos blancos. Okun, algo así. Mirá vos, tenés razón, che. Resulta que el chiste, ¿cuál es? Hacerle todo este post-proceso el loco. Es el director. ¿Ves? Le causó gracia a Goldstein. Hay mucha gente que te va a salir al cruce por ese dicho. Yo no me sumo, no. Solamente para mantener intacta mi imagen. Le tocaré bocina. Van a hacer la conversión a 3D a esta película. Para reestrenarla. Seguir choreando, ¿no? Claro, para reestrenarla. Hay que juntar plata. Y flautas. ¿Y en qué fecha se va a estrenar? El 3 de julio. Un día antes de. El 4 de julio. Independence Days. Ahí si es que Ford, me acuerdo hay que mundo la... todavía, claro, ¿no? Porque claro, esto es el 2013. Me acuerdo que la promocionaban como ID4. Sí. ID4. 4 por Día de la Independencia. ¿Qué recuerdo tienen de la película Goldstein? Le pregunto. Yo la vi cuando era un niño, ¿verdad? No un niño, sino un preadolescente, como quien diría. Puber. Un puber. Los pelos se asomaban por todas las partes del cuerpo. Uno empezaba a decir, ¿qué es esto que me cambia la voz? ¿Qué es esto que me cambia la voz? Porque te iba cambiando la voz de a poco, ¿no? Entonces uno se iba más sensible la pichila también. No, no, eso siempre creció indeterminadamente. ¿Viste Alien? Hablé de ese. ¿Viste cuando abre la boca y sale otra? Bueno. Se reproduce sola. La gota en atrás. Y bueno, son cosas que pasan en la ciencia ficción, ¿no? Porque es el único rubro en donde eso puede crecer. Sí, y los dientes no eran un efecto especial, ¿eh? No, hablaba. Come. Sí, la baba, todo. Come mucho. Tengo un... A ver, es la primera película esta de una gran invasión cinematográfica a nivel global. Hizo bastante ruido en su momento, tenía efectos muy grosos para la época. Era una mega archi superproducción de invasión a escala mundial, global. Entonces, en ese momento... Pegó bastante. Yo al mismo tiempo de Marte Ataca. Las dos son el mismo año. Claro, exactamente. Marte Ataca como fiasco y esta, dentro de todo, apuntaba algo un poco más... Ah, nos transformamos en tres idiotas. Sí, rápidamente. ¿Qué? ¿Alguna vez fuimos normales? Yo me acuerdo cuando la fui a ver al cine el Día de la Independencia, me gustó bastante, la verdad, me era muy impresionante. Una película disfrutable. Los efectos y ¿no todo fuimos eso. Juntos? No, yo fui con mi abuelo. Bueno. Día de la Independencia. Ah, bueno. Ya me acordé con quién fui. Por ahí anda este, ¿eh? Sí, más o menos. Aparte, en el 96, sí. ¿Ya te conocía vos? Sí. ¿Qué? ¿Qué no lo vas a conocer? No éramos muy íntimos todavía, no. Gordi. Como Char, el año que le pegara. Char. Ese año. Era un bully. El de era un bully, bully en la ¿no? secundaria. Sí, sí. Me imagino, esa pelada brillante. No, tenía pelo. Ah, tenías pelo en el pelo largo. Sí, tenía pelo largo. Ah, tenías Pablo el rockero. No, con el. No, acá, con un. Por acá. Ah, trenzas. O rastas. Colita. Colita, ponytail. Y rodete. Las dos. Porque Pirulo no quería pelo largo. Pirulo, nuestro rector, ¿no? Está bien, había que hacerse un. Rodete. Mirá vos. Así es. Te gustaba. Y después te ponías las calzas y salías a bailar. A bailar, ¿no? A trabajar. Las calzas se las ponía. A bailar, no. Ok, entonces esta película causó revuelo en su momento. Sí, recuerdo que la. Bueno, a mí me gustó mucho y la he visto otras veces. Y dentro de todo se la banca bastante bien. Es bastante entretenida. No, no se convierte en algo terriblemente pesado como las películas que vinieron después. Las sucesoras, como quien diría un experto en la genealogía de las películas mundiales. Ahora, de ahí a estrenarla otra vez en el cine e ir a verla otra vez. Hace al falta cine, que te diga que se reestrena. No, es mucho. Es demasiado, sí, es demasiado y cine. No es algo que necesitemos en este momento. Así que. No. En un momento en el que cine de ciencia ficción está sufriendo una merma en su calidad, que en los últimos años lo que hemos visto es una, dos, tres a lo sumo películas buenas de ciencia ficción. ¿Hay una merma? Y digamos que ciencia ficción se transformó en una colección de efectos especiales y explosiones varias. Falta ese trasfondo más ideológico que puede llegar a encontrarse en la ciencia ficción. Un Ray Bradbury. Supón. Sí, o las películas más clásicas o de los 60. ¿Crees que agarre Fundación 80? Este muchacho? No, va a ser un peliculón. Tres. Igual que Fundación. Es un buen guión como para hacer algo medio Ridley Scottiano en su primera escuela, ¿no? Es verdad. Pero no sé si tampoco da para algo tan como que te quede pesando. Sí, para una película que te hace compenetrar en todo el universo trantoriano. Sí. No sé si una película de esas que decís, como District 9, por ejemplo, que te queda como un resazón, ¿no? En el pequio. Uh-huh. Y que vos la analizás y la analizás mientras te vas a dormir. Sí. Es verdad. Bueno, yo. Muy bien. Perdón. Doctor D, por favor, tiene la palabra. Nadie me preguntó, ya que Goldstein dijo que la vio. Yo voy a decir qué me pareció la película la primera vez que la vi. A nadie le interesa. Es que a nadie le interesa lo que tenés para decir. Dale, Goldstein. A mí nadie me preguntó tampoco. Sí, y hablaste vos. Sí, pero tenemos que seguir. Dale con la próxima noticia. No, queremos saber qué te pareció. Dale. No, contale. Dale con la noticia. Dale que necesitamos. Ya me di cuenta cómo viene la mano este podcast. Necesitamos rating, dale. Ya te saqué. No, sí. El chiste ya pasó, no te sale. Dale. Te falta. ¿Vos la fuiste a ver al cine día de la Independencia? Sí. ¿Qué onda? Que me acuerdo eso, que fue mucho revuelo porque hace muchos años que no se estrenaba una película así de invasión extraterrestre, pero lo último que había sido la década del 50, 60, que era el momento hot del sci-fi. Pará, que hacía 40 años que no había una película de Star Wars, Alien. No, invasión a la Tierra. Ah, de invasión a la Tierra. Sí, invasión a la Tierra. Particularmente dentro del género de ciencia ficción, ¿no? Decís vos. Sí. Me acuerdo que le hacían entrevistas a en tu cama muerta y corretar. Otra vez. Otro más se le olvidó. Me acuerdo que le hacían muchas entrevistas a Fabio Serpa, a Catalina Glugli. Le hizo mucha entrevista a Fabio Serpa. ¡Qué inteligente! ¿Qué tiene que ver? Catalina, ¿no? Nuestra amiga personal. Nuestro modelo a seguir. Sí. Me acuerdo que eso y también que al tiempo se estrenó Marte Ataca, que también otra vez, revuelo en el año de las invasiones, que esa también la vi en el cine. Me hago cargo. No se entendía. Pero también la vi. ¿En el cine? ¿Vos? Y sí. En VHS la vi yo. Tenía videoclub mi madre, así que. Fue un momento muy, muy rico en la parte mía de absorción de celuloide. Así que la vi en VHS. Con la presentación de Gati Video y todo, toda la perorata que a nosotros nos gustaba. Qué lindo momento ese. El otro día fui con mi novio y unos amigos a comer afuera. No me cansé de hacer película porno, parece la cosa. Sí, más aproximadamente. Sí. No, y estaban pasando en un proyector, estaban pasando un video que era un DVD, que se notaba que era mal grabado, y se veía como ese efecto de VHS viejo, y me retrajo un poco a la infancia, a ver las cosas así mal. Lindo. Pero vos eso lo tenés a flor de piel. Digamos que no es tan difícil retrotraerte a tu infancia y a los 60. Que no es tu infancia, pero te retrotraes igual. Me retrotraí y me paso. Carajo, no, los dinosaurios, ¿dónde estoy? Me fui a la mierda con la melancolía. Y hablando de melancolía, M. Y hablando de melancolía, el señor. Emerys, porque no termine. M. Vuelvo. Bueno. Además de reestrenarse Día de la Independencia con el presidente manejando un avión y matando alienígenas, mientras se besa el miembro viril, el señor Goldstein. Sí. Mirá qué contorsión que tiene. El amigo Emerick ya está en tratativas para arrancar con su nueva super hiper producción que se llamará White House Down, o sea, la Casa Blanca cae o algo por el estilo. Que va a contar sobre una especie de ataque comando a la Casa Blanca, en la cual se encuentra el presidente de los Estados Unidos, de color, el señor Jamie Foxx. Afroamericano. Junto con Channing Tatum, que lo habrán visto, por ejemplo, en G.I. Joe, protagonista. Que tendrán que resistir un ataque comando a la Casa Blanca con el objetivo de tomarla y asesinar al presidente. Mirá vos. Impresionante, ¿eh? Qué película... Que no va a tener tantas explosiones para este tipo de director, ¿no? No, eso es algo que llama mucho la atención. A no ser que sean... Los encojan con un rayo y hagan un super escenario de microexplosiones. ¡Cuidado, señor presidente! ¡Usted está muy chiquito! ¡Cuidado! ¡Un chicle! ¿Dónde está el presidente? ¡Oh! ¡Maldita sea una servilleta! ¡Nadie tiene! Bueno, una servilletita, dale, tirarla al inodoro. ¡Uy! Se me embarró el zapato. Encontré cosas. Sí, bueno, ya pasó. ¡Qué fea analogía, eh! No lo pensé, vos lo pensaste. Lo pensé cuando vos dijiste que fuera la energía, no lo había pensado. Ok. Para nuestros amigos de Linadi, ¿no? Que ya están haciendo cola atrás nuestro. Cuando nos escuchen, decís que no somos muy populares. Y hablando de Roland Emmerich. Señor Goldstein. ¿Con qué continuamos? Hablando de Roland Emmerich, vamos a hablar de un director que me gusta un poco más. Que es Guy Ritchie, ¿no? Amigo que dirigió Sherlock Holmes, Rock and Roll, Snatchers y Diamantes. Hablando de Linadi, hablamos de Guy Ritchie. Mientras tanto, en Linadi, no lo llamen, que son muy boludos estos pibes. Bueno, a través de Deadline, una agencia de noticias submarina, muerta, la niña muerta. No. Es el nombre, ¿no? Para una agencia de noticias. Desde más allá llega la noticia. Tenemos para lo que a mí conlleva en mi interior una semi buena noticia. En las entrañas de Goldstein, señores. Exactamente. ¿Eh? ¿Cuál alien? Warner Bros. Creo que Guy Ritchie puede ser el director de Treasure Island, ¿no? Una nueva película basada en la novela de Robert Louis Stevenson. Una novela de 1880 aproximadamente. Ajá. Y también habrían fichado al guionista Alex Harakis. Ajá. Que va a reescribir el primer borrador de Ajá. Michael Giglio. Ajá. El proyecto fue anunciado en el 2010 y se dijo que estaría ambientado en el siglo XIX, que al parecer es un siglo que le sienta bastante bien a Guy Ritchie, ¿no? Después de haber visto lo que hizo en Sherlock Holmes, por lo menos lo maneja bien esto de retrotraerse a un pasado cercanito. ¿Va a estar Robert Downey Jr.? Yo creo que va a ser un cameo. No sé. Va a ser de sirena. ¿Vos estás diciendo que es la nueva muletiza? ¿Es el Johnny Depp para Tim Burton? ¿Es el Johnny Depp de Tim Burton? ¿El Robert ¿Es Downey el Bela Lugosi para Ed Wood? No lo sé, pero por lo tanto también se confirma que Guy Ritchie sería el productor de este proyecto junto a Lionel Wilram, que fue productor con él. Lionel Wilram, ¿lo crees de nuevo? No. Ah, ok. Y que produjo junto a él Sherlock Holmes. Así que es esta parejita trabajando junto a nuevo. Buenísimo. Corto y al pie. ¿Qué opinan de todo esto? Claro que si va a tener la onda de Sherlock Holmes. La segunda. Es un lindo. Pero tiene un buen timing el tipo así dirigiendo, por lo menos en esa época victoriana. Yo no sé, Tres Llorones supuestamente es una novela basada en piratas, pero no sé qué nivel de fantasía tiene, si no tiene cero, si tiene un poquito. No es Jasón y los Argonautas. No sé, yo no quiero. Me parece que me estoy confundiendo con La Isla Misteriosa. Puede ser, pero esto es La Isla del Tesoro. Ese que La Isla del Tesoro no la leí. Yo no sé bien de qué va la novela como para poder opinar cómo le sienta esto a Guy Ritchie desde la historia original. Pero desde lo que se anuncia que esto va a ser como una ambientación en el siglo XIX y Guy Ritchie y un poquito me gusta. Yo siento que Guy Ritchie... Una ficha prematura veo ahí asomándose. No. Son opiniones varias previas. Ajá. Ustedes saben que La Isla del Tesoro es una novela... Es una enciclopedia de M. Es una novela muy, muy popular, muy conocida. Y se ha adaptado numerosas veces a lo largo de la historia del cine. ¡Me imagino! Y tengo acá una pequeña selección de algunas de las más populares de sus adaptaciones. Arrancando... Está bien. El Alien. No, ¡ay, cuidado! Arrancando en 1934. El señorito. ¿Viste? Pará. Vive... En el... ¿Qué es ese gesto? Ese gesto es una invitación. Ese gesto. A un mundo nuevo. Lleno de chocolate. En el año 1934. La mosquita. Tengo por toda la boca. Con razón tan peluda. Bueno. A ver la selección. La selección. Se va la. En 1934, Wallace Beery y Jackie Cooper encarnaron a los dos protagonistas, el capitán Long John Silver y Jim Hawkins, dirigidos por Victor Fleming, por ejemplo, en una adaptación de esa época, 1934. Es El Tesoro, hace unos cuantos añitos. Es una versión bastante bien recordada, o sea, tiene dentro de todo bastante popular en su momento y ha envejecido agradablemente, podríamos decir. Es simpática. Podemos ponerle play y verla. Claro, en 1950, 20 añitos después, Byron Haskin dirigió una nueva adaptación protagonizada por Bobby Driscoll y Robert Newton como estos dos protagonistas. ¿Qué pasó? Bueno. Ya un poco más pedorrona esta. La gente ya tiraba pochoclos en la pantalla. Exactamente. Ya después saltamos una versión un poco más moderna de 1972. Dirigida por John Hughes, protagonizada por Orson Welles. ¡Epa! Escrita y protagonizada por Orson Welles y Kim Barfield. ¿Quién te conoce? Barfield. ¿Quién sos? Donde Orson Welles hacía del capitán Long John Silver. Cuando había que pagar la luz, ¿no? Claro. Luego, 1990, más al futuro, una película de adaptación para televisión dirigida por Frank Clark Heston, donde los protagonistas son Charlton Heston y un joven Christian Bale. Sí. Que iniciaba. Pasillos ahí en la industria cinematográfica en esta película para televisión. Y finalmente, una nueva adaptación también para televisión. De este año, dirigida por Steve Barron, protagonizada por Eddie Izzard y Toby Redbow. Que está ahí personificado, parece Tintín, ¿no? Parece medio tintinesco. Película se estrenó hace unos meses nada más. Y nueva adaptación de La Isla del Tesoro. Volvemos a Goldstein. No, yo estaba haciendo un pool, ¿no? En los... integrantes de este podcast, que somos tres. ¿Y usted qué opina, M? Exactamente. ¿Falta usted? ¿De la adaptación de Guy Ritchie? Guy Ritchie, como ¿cómo lo ve? Con Guy Ritchie tengo esta especie de relación amor-odio donde, por un lado, me gustan algunas de sus primeras películas y, por el otro, a medida que pasa el tiempo, voy viendo que es un poco más de lo mismo, como muy tarantinizado, podríamos decir, dentro de sus chistes. Sí. Sherlock Holmes, dentro de todo, zafa un poco más, porque... Le cambió bastante, ¿no? Sí, tuvo que cambiarlo por la... Pero a su vez, los tics que tiene el tipo para dirigir, como la cámara lenta, por ejemplo, le encuentra un sentido dentro de la historia. En Sherlock Holmes, por ejemplo, lo de la cámara lenta para marcarte... El pensamiento del tipo. ...y analizando algo. Entonces, por ese lado, zafa un poco más. Ahora, una adaptación de El Tesoro como Sherlock Holmes, Ahí ya no sé. No sé muy bien cómo puede quedar. O sea, me imagino un Sherlock Holmes, pero en una pirata. Isla, en lugar de... Claro. Porque encima es la misma época, más o menos, ¿no? O más de un poquito. Esto está ambientado en el siglo XIX. Sherlock Holmes, 1900, a mediados de 1900. No, 1800, era victoriana. Ah. Era fines de 1800, entonces. Sí, segunda mitad de siglo XIX. Esto, entonces, por eso es ahí. Esta es la época de los piratas. Por ahí es un poquitito cuando los piratas eran... No, no, es ahí. Había piratas en esa época. ¿Había piratas también en esa época? Sí, bueno, sí. Ahora también hay piratas. Ahí también. Pero van, viajan de otras formas. Claro, el limusín. Son presidentes. Dejémoslo pasar porque... Se pudre el rancho. Continuando. ¿Qué pasa? Nada, nada. No acordé de esa palabra. No, gracias. Bueno, parece que se van a juntar. ¿Qué pasa? ¿Quiénes se van a juntar? Se van a juntar el amigo Stallone y De Niro para... Están en tratativas para una a realizar juntos, Stallone y De Niro, en una comedia sobre box. Mira, boxeo. Podremos ver a... ¡Ding, ding, ding, ding! Ese boxeo. Ese boxeo. No, es box número 4, donde te atienden, te dicen número. No, hay otros tipos de boxeos. Explícanos. No, no puedo. No me lo permiten. La mosquita. Acá tendremos a Jake LaMotta versus Rocky Balboa. Me parece ser un poco viejo para hacer una película de ese tipo. En especial Robert De Niro. Siento que le dan una pina y se desarma. Con todo respeto, ¿no? ¿A De Niro? No sé, ¿eh? Ah, sí, ahora sí. De Niro, sí. Bueno, tenemos... Están contratados Doug Elling, quien escribió Kissing a Fool y... En ¿A quién besaban? Besando un lleno. La traducción es besando un lleno. Doug Elling, Kissing a Fool. Yo entouraje. Entendí, Kissing a Fool. O sea, besando un lleno. La historia estaría centrada en dos exboxeadores retirados que se suben a un ring para un fin común. Para bailar. Claro. Contaría con la dirección de Peter Segal. ¿Qué? Ah, de Locos de Ira, la pistola desnuda 33 y un tercio. Y con la producción de Bill Herbert, Curry Hilogli, Mark Stevenson. ¿Qué pasa? Nada. Recordemos que estos muchachos, Stallone y De Niro, ya participaron juntos en una película en el 97, Copland, donde Stallone tuvo que subir unos kilitos. Para ser un policía venido a menos. Así que falta algún detallito más. La verdad que pinta. A mí me llama... Quiero ver una comedia de estos dos. Te hace mojar la cama de noche. No. Ver de lo madera que es uno y lo buen actor que es el otro en una comedia. Stallone es un actor es que... Es competente. Exactamente. Vamos. Por favor. Pero por favor. Es un tipo que tiene todo el coraje del mundo. Después de hacer la película Oscar. Pará. Bueno. De hecho, ya que estamos en esto... Sí, álgido de Copland es un muy buen ejemplo de una película donde Stallone hace un papel que no es tirar piñas y lo hace bastante bien el papel. Es una película que a mí me gusta. Tendría que reverla. Por ejemplo. ¿Cómo? Tendría que reverla. Que De Niro es un papel secundario, el protagonista es Stallone. Sí. Y está bastante bien en el papel. No es un super actor. Hace un poco de Stallone siempre, ¿no? Sí, la diferencia entre Stallone y Schwarzenegger, ya que menciona a Oscar a Caldé, Schwarzenegger le queda un poco mejor la comedia que a Stallone. Pero porque te causa un poco gracia él también, ¿no? Pará, ¿cuántas comedias hizo Stallone? Perdón. Schwarzenegger hizo varias. Junior, mentiras verdaderas. Kindergarten, El regalo prometido. Bueno. Bastante basofia, pero la película es bastante basofia. Esa película. El último gran héroe. Sí, es comedia de acción, ¿no? Seis. Bueno, Comando. Vamos. Comando Terminator, ¿Y Stallone? O sea, y Stallone Oscar hizo la de Cuidado, mi mamá dispara. Sí, una con esta, la que canta Country. Ah, que... De una rubia. Sí, con Dolly Parton. Dolly Parton, hace una con Dolly Parton. ¿Pero qué, él canta? No, es, digo, ella. Ah, era un taxista él. Sí. Después... Está muy pendejo. Oscar, no. ¿Qué hizo? ¿Tres o cuatro? No me acuerdo ninguna otra. Bueno, pues después se dedicó. Esa de la Fórmula 1 es malísima. De finales de los 90. Después. Bueno, ¿usted qué opina, Goldstein? Yo opino que. No sé si es una muy buena idea. Yo quiero ver el resultado final de esto. ¿Tenés ganas de ver el resultado final? Oscar, puede ser una primera de... ¿La conocen? Oscar, la primera Oscar de Sylvester Stallone, que es una comedia. Creo que la mencionamos 15 veces, creo, en los últimos dos minutos. Dijiste, sí. ¿No? Estaba tratando de llamar y aportar. Es de llamar. ¿A quién vas a llamar, boludo? Hola, hola. ¿Estás en vivo? Hola. No estoy en vivo. Muy bien, de la misma forma que este proyecto futuro de el amigo Stallone y, vos qué opinás, y el compañero De Niro. No hay nada más para opinar. Y viejo, pará, estamos dándole al click 30 minutos. Hace 80 horas que estamos con la noticia, por favor. Si quiere algo, opinar algo, no, por Goldstein, por favor, hágalo ya o calle para siempre. Siguiendo con el proyecto futuro, como este de Stallone y De Niro, se viene la nueva película, aparentemente la próxima película posta, del señor Joe Cornish. Un muchacho que vimos su debut cinematográfico con Ataque Extraterrestre, Attack the Block, película que fue directo a DVD. Un tipo que es del grupete de Edgar Wright, el director de Scott Pilgrim, para los que no lo ubican. De la escuela, ¿no? Sí, son, de hecho, trabajaron juntos en Scott Pilgrim con el guión, también estuvieron laburando en el centro de Tintín. Edgar Wright le dio una manito con Attack the Block. Como que es ahí una especie de grupete loco. Attack the Block, película muy buena, súper, súper recomendable, muy divertida. Ya lo parecía desde el trailer, ¿no? Porque claro, tuve la oportunidad de verlo. Le habíamos puesto ficha importante y garpó la ficha, efectivamente. ¿De qué se trataría la próxima película de este señor? Ustedes piensen que es un tipo que sigue la línea de Edgar Wright, más o menos. Buena onda. Buena onda, exactamente. Se trata de es la adaptación de una novela de ciencia ficción se llama Snow Crash, escrita por Neal Stephenson, que trata sobre un futuro cercano, no un 3000, donde la población norteamericana se encuentra sumida en solo cuatro actividades, que son la música, las películas, los programas y trabajar de repartidores de pizza, básicamente. Todo punto muy, final. Bastante básico. ¿Qué ocurre en esto? Alrededor de todo esto existe un universo llamado Metaverso, que es una especie de universo virtual. La novela es del 92. Un universo virtual donde la mayoría de la gente pasa todo el tiempo. Pasa su vida más por ahí que por la vida real. Una vida paralela virtual. Exactamente. ¿No? Y nuestro protagonista... que es un repartidor de pizza en la vida real, dentro de este universo, es un príncipe guerrero. Ahí tenés para vos. Ahora, el problema ocurre cuando aparece un virus que está amenazando con destruir todo este metaverso, todo este universo 3D, por lo cual este muchacho deberá tratar de impedirlo virtualmente. Todo exactamente, esto, trata de ser el héroe en un mundo que no existe, ¿no? Exacto. Entonces se da justamente con esta historia como un universo medio loco o que desafía las leyes de la física, podríamos decir, como para que el amigo Cornish pueda hacer despliegue de todo lo que toda sabe. Su locura, exactamente. Algo al estilo, podríamos decir, de Scott Pilgrim. ¿Por qué no? Tiene todas las herramientas a mano, más también. Exactamente. Así que esto es ya casi una ficha precoz, podríamos decirle. Las fichas de las noticias, ¿no? Que ya casi tendríamos que armar un piloncito para ir repartiendo también las noticias, porque la verdad, hay un par que están buenas. Hay cosas que se lo merecen. Y hablando de futuros proyectos, señor Goldstein. Hablando de futuros proyectos, vamos a hacerlo cortito y al pie, así podemos debatir sobre esto, explayarnos un poco más libremente y alegremente y... Exactamente. Mente. Obviamente, después de que los Avengers arrasaron las taquillas, rompieron todos los récords y los anos de la gente de DC Comics. Warner DC. Warner y hace fila. Al parecer, la gente a cargo de la Liga de la Justicia, según Variety, ¿no? Otra de las agencias que esta está en el cielo de noticias. Ha muerto. Diría. Variedad. Está confirmado el guionista de lo que sería la Liga de la Justicia. Es Will Beall, que colaboró... Will Beall. ¿Quién es? Will Beall. Yo te voy a explicar quién es. Colaboró con Warner en el guión de La Fuerza Anti-Gánster. Ese es como uno de los hitos más fuertes en su carrera. ¿No le parece peligroso esto? Pero... Es grave. No peligroso, grave. Es grave. Recordé, bueno, uno no sabría decirlo ahora en este momento. Hablamos pero... en el anterior podcast de ese trailer. ¿Trailer? Gangsta. Ah, Fuerzas Antigaster, sí. Que parece ser una buena película también, nos pareció buena, pero de ahí a quedarme un guión de una película que puede ser tranquilamente el catapultador de muchas otras cosas. Otro Linterna Verde, no, por favor. Sí, cómo se perfila, me parece que la tenés en puerta. O adentro. No sé qué opinan ustedes que de esta noticia, si... Y era lógico después de que los Vengadores la rompiera asquerosamente. Salieran estos muchachos a anunciar todo esto y a decidir con bueno, fritas. Bueno, ya el año pasado habían anunciado. Sí, pero no era seguro. Estaban esperando a ver qué pasaba con Avengers. Para Goldstein. Para mí. Yo creo que, por un lado, DC tiene a favor el hecho de que muchos de sus personajes son muy conocidos y los conoce todo el mundo. Todo el mundo sabe quién es Superman, todo el mundo sabe quién es Batman. La Liga de la Justicia se conoce, porque hubo una serie animada. La Liga de la Justicia, no, más o menos. Eso es dentro del target de juventud, digamos, de los pibes que vean los dibujitos animados ahora. Estoy hablando de que hay gente de 70 años que sabe quién es Superman y sabe quién es Batman. Ahora, probablemente no supieran del todo quién es Capitán América o quién Hawkeye. Es... Hawkeye, eso ni hablar, ¿no? O el Iron Man menos todavía. Entonces, eso es algo que DC tiene a favor de que si arma una película con la Liga de Justicia, tiene 4 o 5 personajes que son muy conocidos. Flash, Aquaman, Linterna La Mujer Verde. Maravilla. Más o menos. Más ahora que es gay, ¿viste? No. Claro. Me quedan vetadas, no puedo llevar al trabajo ni la remera del Eternauta. Ni la remera en internet. ¿Por qué la remera en internet no podés llevarla al trabajo? Hago una pregunta. Sigue con la noticia. No, porque... ¡Ay! ¡Sos de la Cámpora! No, es la remera del Eternauta, no es la remera de la Cámpora, es del Eternauta. No, es Juan Salvo, no es Kirchner. Bueno, te tiro 5. Tírame 5. Te tiro 5. Batman, Superman, Mujer Maravilla, Flash y Aquaman. Sí, ya está. Tenés la película hecha. Los superamigos. Interna Verde. No, Linterna Verde no era tan conocido. Y no pero no estaban los super amigos. Sí, pero no, en realidad la popularidad pasa por Superman con sus películas, Batman con la serie de Adam West, La Mujer Maravilla con la serie de Adam West, Flash tuvo no, serie de televisión. La Mujer Maravilla con Linda Carter, no Adam West. Es verdad. Ojo, era, no interesante, sé. Interesante. El Adam West de Padre y Familia, ojo. Ojo. La serie perdida de La Mujer Maravilla con Adam West. Yo la quiero ver. Genial. Sería muy buena. Y Robin haciendo Borgward. Atención, Seth MacFarlane, que escuche Seth MacFarlane. Ojo. Y Aquaman, porque siempre como que se cagaron de risa de sí. Pobre Aquaman. Entonces, está ahí siempre dando vueltas. Son personajes muy conocidos. Si Batman solo se estrena su película y siempre está entre las recontra más taquilleras del universo... Mentira. ¿Por qué? Batman y Robin. Listo, seguí hablando. ¿Estamos hablando de las películas ahora? O dijiste las entre una película de Batman. Bueno, pero todas las películas, igualmente todas las películas de Batman tuvieron... cierta quilombo, sí, marketing y todo eso, sí, publicidad, sí. Doctor D, por favor, que no captó. Estamos hablando de ahora, son años muy superheroicos, no es lo mismo que cuando se estrenó Batman y Robin, donde no se le daba tanta bola a las películas de superhéroes. Ahora está muy en auge, todo muy de moda, se estrenan 5, 6, 7 por año. ¿Qué les asegura también a los productores? Exacto. Una guita asegurada. Y las dos anteriores, ¿no?, de Batman, de Christopher Nolan, de hecho Dark Knight estaba en tercer, cuarto puesto. Entre los primeros puestos, seguro. De las que más recaudaron en la historia, con Los Vengadores, que creo que ya la pasó, está por ahí. Pero está Dark Knight, sí. La última película. Y están viendo que probablemente la próxima que se va a estrenar ahora también la rompa alevosamente. Entonces tiene un personaje que es muy taquillero. Tiene a Superman, que también es Superman siempre lleva conocido. Más o menos. La última, no sé, no, creo mala, que le fue bastante mal, sí, pero era muy mala la película también. Era muy mala la película también. Tuvo muchas malas reseñas al toque y bueno, o sea, todos sabemos cómo es esto. Solo cuando hicieron una película de Superman y Batman, ya creo que sería todo un acontecimiento, me parece. Me ha estado lindo esa película. Ya solo es un acontecimiento. Entonces, yo creo que la tienen bastante fácil para hacerlo, porque ni siquiera es que necesitan tener una película cada uno para presentarlos como Marvel, que ¿quién carajo es Thor? Y bueno, te tengo que mostrar quién es Thor. Pero eso también le juega un poco en contra. Exactamente. Porque en una película van a tener que presentar el mashup de, o el este super conjunto que se arma, de dónde, por qué, no hay un background. No, pero sobre no el nada. Principal problema que tienen es que justamente son muy conocidos porque ha habido muchas adaptaciones de estos personajes en televisión, en cine. Entonces cada uno tiene como una especie de preconcepto o cierta idea de cómo es el personaje. Claro. Ya instalada en su cabeza, con Iron Man, Thor, todo eso, los presentaron por primera vez como ellos querían y dijeron, el personaje es así. Armaron todo el universo. Claro. En cambio, vos tenés un Batman como el de Nolan, por ejemplo, jamás serviría ese Batman para una película de la Liga de Justicia. Tendría que ser un Batman más tipo Hawkeye, si querés, un poco más superheroico. Algo tendría que tener. Más allá que en las películas animadas de Batman, de Warner, también tiene este concepto de que el chabón es como el que está por arriba del grupo desde lo intelectual y desde lo estratega, como que es siempre el que... El callado que mira todo. Una cosa sí, así. Sí, pero digo que hace cosas algo más guachi zarpadas que no están en la película. No, algo tiene que tener. Son muy realistas. Claro. Entonces, lo que tiene de la justicia, lo que tiene de ese a favor ahora es que viene la tercera de Batman, donde ya se cierra esa trilogía y... Ya comentaron que van a hacer un reinicio más adelante cuando se haga la próxima película. Ay, ay, ay, cualquiera. ¿Y por qué cualquiera? No pasaron ni 10 años y ya tenés el reinicio de Spider-Man. No está ni se terminó, ni se estrenó la tercera y ya están hablando de un reinicio. Si es una trilogía que está pensada como trilogía para empezar en la primera, salir en la segunda, terminar en la tercera, prefiero que empiecen de vuelta con otra cosa y no estirarla con una cuarta al pedo, me parece. A mí me parece molesto. Bueno, sí. Porque quizás hago un planteo que se me ocurre cuando están debatiendo esto, ¿no? Dale. Estaría bueno que laburen de ahora en más con este tema de los superhéroes, spin-off del universo de Batman. O sea, que en vez de que sea una historia lineal, vos decís, bueno, planteo una trilogía, pero que son como tres capítulos independientes dentro de lo... Porque... Ahora estaría bueno ver alguna historia dentro del universo este que planteó Nolan. Ponele Animatrix. Ponele. Pero con actores. Ponele. Un director viene y dice, bueno, yo uso el universo que dejó planteado Nolan, pero armo una historia fuera de lo que son esas trilogías. Como fue que hizo ser Inception en algún momento, que Nolan dijo que esto dejaba planteado también como un universo o un accionar para que después venga otra película y haga otra historia con las mismas herramientas, pero que no tenía nada que ver con la película. Medio complejo, me parece. Sí, pero si vamos a hacer tres películas de Spider-Man y ahora van a hacer otras tres y después van a hacer otras tres, por ahí te termina pudiendo. No sé, cada 20 años cómo será, ¿no? El cine. Podrían ser películas independientes como lo son con las de James Bond. Que ya van 50 años. Ponen una cosa así. Van 23 películas. Eso es lo que está haciendo Marvel. Marvel ya dijeron que el día que Robert Downey Jr. no sea más Iron Man, va a haber otro actor, pero no empieza todo de vuelta. Va a seguir como James Bond, va a continuar. Tal cual. La línea de peso porque es Marvel contra sus películas. Claro. Spider-Man la hace Sony, entonces. Es otra historia. Sí, me parece que eso que hace Marvel es como bastante responsable para contar su propia historia, ¿no? De acá a varios años de producciones. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, lo que yo quería decir era: ahora que cierran este Batman, que no es tan superheroico, porque es más un policía con máscara, podemos decir, cierra ahora con la tercera película de Nolan. Y tienen para el año que viene la de Superman, que arranca. Sí. Tal vez podrían llegar a armar utilizar algo. Eso como el Iron Man de la Liga de la Justicia. Claro, el reinicio. Puede llegar a ser, pero no que se superponen. Superman, una de, no sé, la Mujer Maravilla después, o alguna nueva de Batman en algún momento, y después Liga de la Justicia. Están con los tiempos cortos, ¿no? Me parece, porque si ya empiezan a buscar guionista para la Liga de la Justicia. O capaz tiran directamente. No necesitan hacer tanta intro, me parece. No, pero por lo menos plantear algo, que haya alguna movida para armar algo, no sé. Porque ni siquiera sabemos cómo es el Superman de esta Liga de la Justicia, que es como el que lleva la posta de la Liga de la Justicia, Superman, en algún cierto aspecto, ¿no? Tendríamos por lo menos ver... Imagino que usarán la película esta que se va a estrenar ahora, me quiero pensar. Seguramente sería lo más inteligente, ¿no? Dentro de toda esta plétora. Que no hagan como Linterna Verde. A lo mejor quisieron hacerse con Linterna Verde y no le salió. No le salió ni Linterna Verde le salió. ¿Estás enojado? Ni película le salió, no es. No volvió a ver. ¿Estás bien? No lo volvió a ver. ¿Al psicólogo? ¿Para hacerte ver eso? No. Yo te diría que vayas. Sí, bueno. Y te va a terminar afectando. Sí. No. ¿Seguro? Segurísimo. Yo después de lo de Linterna Verde posta, le tengo un terror a que le metan mano a esto. Mirá, Man of Steel es la nueva, la que se viene de Superman. Sí, sí. Para mí viene bien. Para mí tiene, sea, tiene un buen director. Las imágenes. ¿Habrá que un teaser de Man of Steel en Dark Knight? Si son inteligentes, por ahí hacen hasta un teaser de la Liga de la Justicia. No. No. ¡Epa! ¡Epa! Ya está en postproducción desde enero. Y algo tendría que haber, por lo menos, ¿no? Algo podrían tirar. Al final. No. Un teaser. No, pero estaría interesante que sea un teaser o. No sé, un. El mundo está preparado para el retorno de su más grande. No, justamente eso no, boludo. No. Pero una cosa así como para... Por favor, que no empecemos mal de nuevo. Pero a lo que voy, una frase y después que aparezca el logo de en 2013 Superman. Yo quiero ver un poquitito más de... Vamos. Bueno, pero algo como que vas a cevichear. El bulto volando. ¿Cómo? El bulto volando, quiero ver. Pero no, no tiene... Podés verlo ahora en un ratito si querés, ¿eh? ¿Volando? Volando. Con los mismos calzoncillos de Superman. Con los mismos calzoncillos de las alitas de Superman. La cosa es que una película de la Liga de Justicia estaría buena. ¿Doctor D? Lo mismo decíamos de Linterna Verde. Estoy negado. Está dolido. No, pero Linterna Verde, en cuanto apareció el primer tráiler, dijimos, sí, esto no se ve bien. Causan muchas gracias a los chistes que tiran en The Big Bang Theory sobre Linterna Verde. ¿Sobre la película o sobre Linterna Verde? Sobre la película, siempre algún palo le tiran. Comentario. Y no, Warner. fue de Warner la película. Sí. Ah, bueno. De Warner. Es interesante. Mismo adentro le pegan. Ok. Y en la misma serie dicen que estuve, me puse a averiguar. Y es verdad, en muchos foros dicen que un excelente. Te das cuenta que me miro a mí. Sí. Excelente. Linterna Verde hubiese sido el actor de The Mentalist. Un excelente Al Jordan. Todo el mundo lo quería. Sí. Todo el mundo quería ese. Antes que Ryan Reynolds. Está más para Aquaman. Y no me digas que no. El de Mentalist. No sé si es el pelo natural ese, porque lo he visto en otro lado morocho. Así que no sé si es rubio o. Está en el día de hoy en la moda. El tipo. Sí, sí. 800.000 veces la tuve en esa película. Ok, yo no me acuerdo tanto. No, en casa también, quédate tranquilo. Mi hermana la mira cada tanto. Qué bueno que no soy el único. Sí, no sabe lo que es el buen cine. Pero bueno, sería muy piola tener una película de la justicia, la verdad. La verdad que sí. Bien hecha. Bien hecha, ¿no? Hay que ver qué pasa con... Man of Steel va a ser como el pie de playa. Viendo que está el muchacho este Will Bill, no es el mejor comienzo. La verdad que no. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. En todo caso, ¿habrá que matar a Kill Bill? Te salió mal el chiste. Sí. Otra vez, dale, decilo. ¿Habrá que Kill Bill? Tan, tan, tan, tan, tan. Y de esta forma finalizamos con las noticias de este programa, damas y caballeros, y damos paso. ¿Cómo no, Chubaca? ¿Cómo no? Voy. Ahí sí, estamos. Las fichas, exactamente, las fichas. Y bueno, pasamos a las fichas. Yo estoy muy ansioso por esto. Vámonos. Qué lindo este momento en el cual estamos acá, ¿no? Los tres juntos, agarrados de las manos. Y ¡ay, vamos esa no es mi mano! ¿Y por qué agarras más fuerte entonces, José? Yo no estoy lejos de vos. Las fichas donde vamos a hablar sobre cuatro trailers, ¿no, M? ¿Sabes qué? No se va a escuchar nada de lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque podemos hablar así, tranquilos, no están los gritos. Como si fuéramos mormones o morrones. Por supuesto que podemos, el único problema es que no tenemos un equipo súper profesional, por lo cual el volumen de grabación es un poquito más bajo. Pero mirá, yo estoy hablando y veo a mí. Vos ves en pantalla una cosita que se levanta. Y vamos a las fichas, donde vamos a hablar de cuatro trailers. ¿Qué trailers vamos a hablar, M? Le voy a pedir a la gente que está puteando a Doctor D en este momento que por favor deje sus deseos en el post de Demasiado Cine. DemasiadoCine.com. Busquen el post de este podcast. Que te venga bien, conchuda. Pero el tipo pide disculpas por decir a verga, ¿eh? Ojo. Estamos en una con esta base de fondo. Estamos en una nueva emisión de las fichas, en las cuales tenemos cuatro películas en este momento de las cuales vamos a hablar. Bajó del nivel de plétora, ¿no? Ya no es tan plétora. Es un pletorita. No, un pletorín. ¿Qué pletorudo? Tenemos un pletorín de fichas. Exacto. Por lo cual vamos a arrancar con la primera de ellas, que es una película más significativa de lo que parece, porque se trata de la primera película del señor Robert Zemeckis con actores de carne y hueso después de mucho tiempo. ¡Increíble! ¡Increíble! Si no me equivoco, Náufrago fue la última que hizo, ¿no? No, no fue la de... ¿El Expreso Polar no era gente, en serio? No. Harrison Ford y Michelle Pfeiffer. ¿Cuál es esa? No me acuerdo el nombre. Que es de terror, una de Alfred Hitchcock. Que están los dos en una casa, en un lago. ¿Esa es de Zemeckis? Esa es de Robert Zemeckis. Esa es de Robert Zemeckis. Que el afiche es una bañadera con una mano que sobresale. Sí, sí, creo que ya sé que hay una mina muerta, ¿no? Dando una exnovia por ahí. De Harrison Ford. Claro, y le avisa a la mina que la va a matar. No es de, la tenía como de Robert Serenito. No la tenía como una película de Zemeckis, che. Y... es antes de Náufrago. Ah, Revelaciones antes de Náufrago. Revelations. Ah, está bien. Claro, en el 2000 fue Náufrago, después vino Expreso Polar, Beowulf. Hace los 12 años. Contacto. 12 años que no teníamos una película con actores en live motion. ¿Marte necesita mamás? ¿No era de SMX? No. No era productor, no era director. Ahí dijo. Pues bien. Finalmente el amigo SMX decidió volver a trabajar con actores en vivo de carne y hueso sin traspasarlos por el postproceso computadoril. Y en este caso eligió para este comeback al amigo Denzel Washington, junto con Kelly Reilly, Don Cheadle, Bruce Greenwood, Brian Gerhardt y John Goodman. Eso. En una versión Big Lebowski. Dudesca, una versión sí. Dudesca. Es una especie de Jeff Bridges más viejo, ¿no? Y gordo. Barba, pero largo. ¿De qué se trata la película Flight? En Flight tenemos a un piloto de avión encarnado por el señor Denzel Washington. Que nuestro gran amigo querido de póker. Oyente del podcast de larga data, de los siempre, primeros truco, episodios. Truco. Generala. Le mandamos doble. Un saludo, por supuesto, a él y a toda su familia. Que un como cualquier día, el tipo este se levanta. Denzel Washington anda en la pomada. ¿Son ustedes son? Por Washington. Pomada Washington. Washington para ilustrar. No, es muy, muy malo. No, muy malo. Decís, no entendés los chistes y boludo, tengo un manual de instrucciones de Kinder, me tenés que dar como mínimo. ¿De Kinder? Como mínimo. Con dibujitos, ¿entendés? Porque si no, lo entiendes. No, no lo entiendes. Es imposible. Poneme los dibujitos y la flechita acá. Sí, insertar A, B, C. Aquí. Mamita, querida. Muy bien. Siga con el plotline. Señor, este piloto de avión, como todos los días, se levanta, va a su trabajo, llega al aeropuerto, se sube a su avión, arranca y de pronto se despierta en la cama en un hospital. Hecho cajetilla. Exacto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Su avión tuvo aparentemente un desperfecto y él, en medio de una maniobra magistral, única y irrepetible, logró salvar a toda la tripulación. Y entonces comienza toda una serie de debates alrededor de eso que desatan distintas puntas. Por un lado hay un grupo que lo considera como un héroe nacional por haber salvado a todos estos... integrantes del vuelo. Exactamente, estos pasajeros. Por otro lado, el Estado lo está investigando porque le encontraron alcohol en la sangre. Dice que estaba borracho. No le anduvieron los frenos. Entonces no saben si tal vez fue provocado por él el accidente. A su vez hay otro costado por la mano de Don Cheadle que habla un poco de una intervención milagrosa por la cual se salvaron de ese accidente. Todo esto alrededor de la vida de este muchacho que el tipo trata de hacer su vida, nada más. Es un más, tipo común y corriente. Y tiene un montón de quilombos en el como medio. Como vos, como yo, pero negro. Y con muchos millones de dólares. Con muchos millones de dólares. Como vos, como yo. No. Por lo tanto, toda la película va a girar en torno a si, primero, qué fue lo que sucedió antes de que se subiera para realizar ese viaje y qué fue lo que verdaderamente sucedió en el aire que el avión terminó estrellándose. Y aparece también cómo va cambiando su entorno vidístico, ¿no? De la vida. esposo, los hijos, la gente, su ser. Exactamente. Por un lado, me gustó mucho el tráiler en sí. Esto era chocolate. Bueno, usted saborense. Tranquilo. Okay. Por un lado, el tráiler me gustó mucho. Sí, sí, no, sí. No, para nada, para nada. Por favor. Le falta el fresco y batata. Que hagan lo que quieran. Le falta el fresco y batata. Que hagan lo que quieran, no hay ningún problema. Faltaba más. Decía que me gustó mucho el tráiler, como está muy armado. Lindo, sí. Me está muy enganchó lindo. Mucho y me llama mucho la historia también. Sí, a mí como también. Que tiene muchos puntos interesantes. Claro, se ve que tiene cierto tono dramático con cositas así de comedia, pero no es golpe bajo, nada por el estilo. Y ese suspenso que se genera en base a qué fue lo que pasó, cómo fue el tema del accidente y todo eso, como que me llama la atención para ver la película. ¿Qué opinan ustedes, señores? Me parece interesante cómo plantea el tipo despertando en el hospital y cómo a través de un juicio, de testimonio, se va recreando todo lo que pasó hasta llegar ese momento a lo largo de la película. Y bueno, lo que estaban diciendo de cómo se le va cambiando la realidad a este personaje de la pomada Washington. Y también me parece interesante, quiero ver cómo es que dio todo ese viraje la nave para que lo se salve todo. Lo aterrizó al revés. El famoso how and when and where. Permiso. Sí, lo aterrizó boca arriba. Parece dado panza vuelta. Arriba, panza claro, arriba. Dado vuelta. Según lo que se ve en el trailer, ¿no? Obvio. Así que me llama la atención, me atrae, me... Y, ¿usted Colte, ¿qué sintió mirando ese trailer? Yo sentí emoción, vértigo en la cola, todo. Adrenalina. Todo. Sentí todo junto. La pichila me empezó a bailar. Pero por favor, una cosa es verlo a Denzel Washington así y otra es no verlo. Yo prefiero verlo porque me parece un actor y de primera que línea. Y tocarlo, ¿no? Sí, está un poco lejos, pero... Y de última, cerramos los ojos y es lo que... Sí, no se crean, ¿eh? No se crean. Dudo que el Dr. D pueda asimilar el cuerpo de Denzel Washington. Quizás llegando a la parte de arriba puede llegar a ser, pero superior a los ojos, ¿no? Los pectorales definitivamente no. Lo van a superar ampliamente. Sí, pero una sobredosis de pectorales voy a tener. Como ¿verdad? Cinco. Como cinco. Otra que el Vengador de Futuro. Parece una película interesante. El trailer está muy bien armado. Sobredosis. ¿No? Lo cual nos puede. Sobredosis. Lo cual nos puede llegar a también a engañar. En el posicionamiento de nuestra ficha. Desde ya. O no. Pero verlo a Denzel Washington siempre es bueno también, ¿no? Es un actor que siempre sí, cumple dentro de su que... rol. Cumplidor. No te falla. Gauchito. Cumplido Gauchito, sí, no te falla. Tipo, no te va a dejar de garpe. Mirá, me falta un 5 en el equipo. Claro, me falta. El otro día vi un pedido desesperado por una red social. Necesito un arquero para cancha de 11 urgente a las 8. Eran las 7:40. Y estaba. Si no estaba decimos, estaba Ricardo Darín. Uno de los dos parece. Exactamente. Pero parece interesante la premisa. También un hecho bastante extraño el que plantea este hecho. En el cual te pueden dar diferentes puntas, ¿no? La punta milagrosa, la punta de cómo carajo lo hizo, la punta de la gente, el conflicto social que seguramente van a chocar en una sociedad altamente polarizada por un hecho como este, ¿no? No, y aparte me gusta verlo a Denzel Washington tranqui. Otra vez, claro, en un papel que no es... De loco o algo... No, el tipo que la tiene recontra clara y agarra canchero. Ahí... Se va a escapar de la cárcel, o va a descubrir a los asesinos, o va a lograr detener el tren que está en movimiento sin detenerse, o va a encontrar acá, a la ¿no? chica secuestrada. Pues encima mira para el costado de acá. Son los caminos de Denzel. Son para acá. Así ¿Denzel, te... estás ahí? Claro. Así lo decía el tema de Vicentico, ¿no? Todos los caminos del Denzel, no son los que... Claro, es el tema ese. Conocido por todos. Es un Frank Sinatra venido a menos. Por favor. Mucho menos. Impresionante... El deleite auditivo que estoy sintiendo sí, en este sí. momento, me hago encima. Es un orgasmo por la oreja. Es un asco verte comer pochoclo. Tenía que haber visto la mano entera de pochoclo. La cayéndose los pochoclos. ¡Pochoclo! Cayéndose todo. Digo, verlo en un papel un poco más profundo, un poco más dramático. Un tipo que le da totalmente el cuero para hacer un papel así. Y hacía mucho que no tiraba para este lado. Es verdad. Está bueno. Es verdad. Está bueno y tengo ganas de verla. Así que le pongo la ficha a esta película, señores. De una. Le pongo la ficha yo también. A esta película. Estoy acá con el compañero. También, con el compañero. ¡Vamos por tres! ¡Vamos por tres, carajo! ¡Vamos tres! ¡Todo al negro! ¡Pueblo! ¡Todo al negro! ¡Pueblo! ¡Pueblo! ¡Vamos! No se puede creer. Lo bombo suena demasiado. Demasiado sí. Bueno, después este... Fly. La gente tiene un clamor popular. La... Creo que no lo dijimos. Es verdad. Es la película misteriosa. Se llama Flight, vuelo. Acá le van a poner... adivinar por una película. Acá seguro le van a poner el vuelo de los milagros. El vuelo de los 180 grados. Una cosa así. Y desde vuelo, Doctor D, ¿a qué pasamos, por favor? Pasamos a la cuarta entrega, por así decirlo, o un reinicio. ¿Cómo no es reinicio. No es reinicio. Porque no, es el mismo universo. Reinicio no, no es. Los cánticos de Goldstein, que dice, empieza con la frase de izquierda a derecha, después te la dice de derecha a izquierda, te cambia las palabras. Y bueno, pero eso es pegadiza. Conste que ya lo usaste viene. En un mail sin ningún tipo de preludio. ¿Cuál? En un mail. Pueblo. No, pero la de pueblo no es así. La de pueblo es una sola palabra. La de demasiado cine. La de demasiado cine que surgió en el podcast anterior. En el anterior. ¿Eh? En el 44. Doctor D. Estamos hablando de la cuarta entrega de la trilogía. Ahora va a ser tetralogía, pero puede ser quinto o sexto, así. De Bourne. Tetralogía. Sí, estamos hablando de. Español, por favor. El legado de Bourne. De Bourne Legacy. Aquí esta vez tenemos a Jeremy Renner como protagonista. Lo tiene todos los días. Puf, yo no me quiero imaginar. Así están, lo echaron. Hoy lo echaron. Sí. Andate por eso acá por acá. Dios. Lo echaron. A tener a la poca y aplaudieron de pie. Fíjate que se inventó. Sí, inventó sí. No, que enfermo, no sé qué. Me echaron de casa. Sí, me echaron de casa. Sí, ¿por qué grabamos la última vez en casa? Protagonizada por Jeremy Renner. Yo no huyo de mi realidad. Bueno. La acepto no tristemente. No lo sé. Me echan. A mí me... Va, me... Nos, porque lamento informarle que ustedes también se fueron con el rabo entre las patas. Yo secundo, o fecundo también, pero en otras. Yo defeco. Con Rachel Weisz, Edward Norton. Caray, dos horas después. No, terrible. John Arryn, Albert. Dijo Rachel Weisz. Ah, yo pensé que. Vení, Rachel. Vení con los muchachos. De demasiado cine. Qué sal. ¿Querés seguir vos o querés que arranquemos con otro bueno, tipo? Bueno, Raquel Welch. Raquel Welch. ¿Qué cosa? Está con Julián conduciendo los domingos. Rachel Weisz. Muchacha de la momia, ¿no? Y de esta película ambientada en la segunda guerra. Tiene la cara un poco distinta, ¿no? Se me hizo un retoque facial, me parece. Yo creo que duerme en cloroformo. No, chica, ¿eh? Es mi cara natural. Ah, bueno. Tengo la piel así medio lechosa, ¿viste? Ese es Goldstein. Ah. Tiene marroncita. Sí. Por favor. Todavía no sabes para qué es. A ver. No. Bueno. Permiso, ¿no? Permiso. Pero ustedes saben que esto es audio. No se ve lo que hace. Entonces, y de repente hay silencio porque está haciendo un gesto, la gente no llega a ver. ¿Se entiende? Claro. Entonces, ¿se entiende? Bueno, tenemos un nuevo personaje interpretado por Jeremy Renner. Que tiene la vida en peligro. También ha perdido la memoria, evidentemente. Por parte de esta. Está bien, saque nomás el provechito, Doctor D. Mira que el tipo toma indiscriminadamente. Yo ¿no? creo que porque es tiene una... el clásico problema de bebida, ¿no? Es uno de los especímenes a sacrificar por la ciencia de la humanidad para investigar sobre enfermedades. ¿Doctor D? ¡Puf! Bueno, de hecho, dicen que ya han probado. Doctor D ha escapado de un laboratorio en Wisconsin, en Estados Unidos. Y se vino caminando. Así es. Y esto que ves es en realidad un POTUS, que luego de ciertos estudios científicos se transformó en Doctor D. Y bueno, vos no pedís y de alguna forma hay que sacar algún técnico. No estoy saludando. Hola. Pero Doctor D, retomemos, por favor, le pido. Bueno, sí, tenemos a Jeremy Renner. Que es otro agente de la agencia que la historia transcurre paralelamente a la trilogía original, las primeras tres películas de James Ormond, el cual el muchacho corre peligro su vida y tiene que ir descubriendo qué es lo que pasa con su vida y cosas relacionadas que pasan con la trilogía original. Entonces tenemos a los personajes originales de la trilogía original que originó todo esto. Mirá qué originales. ¿Me captás? Te capto. Recopado. Que podemos ver en el tráiler que están así como encontrando un tal Jason Bourne. en el noticioso están hablando de él, lo están nombrando, lo encontramos. Aparece en una, la fotito de un Damon jovencito. Claro. Así que tenemos el regreso de los personajes de la trilogía. Por suerte, los personajes nuevos. Que le da más veracidad a la historia también, ¿no? Que quieren plantear los tipos. Claro. Porque si me decís que es una historia paralela. No, sí. Si me desarrollando, me metes a otros personajes, es como que me cortás el mambo un poco. Ahora, si van a hacer una trilogía, si van a seguir la trilogía, tiene, me parece que el transcurso de la, esta nueva saga, tienen que ir desapareciendo los personajes también. ¿Por qué? Y si se van muriendo, desapareciendo en la trilogía original. Entonces sí. Ah, hay bueno, que ver por eso. En qué momento los plantean. Si son dos historias paralelas, eso voy. En algún momento se arreglarán con Guita y aparecerá Jason Bourne. Matt Damon pondrá la caripela en esta nueva trilogía, saga, por así decir. Ponele que puede llegar a ser. ¿Será capaz Jeremy Renner de aguantarse en sus hombros una nueva saga de Bourne y de Misión Imposible? ¿Y a eso sumarle los Vengadores? Bueno. Son muchos tanques. Muy bien, y puntualmente del legado de Bourne, Doctor D, ¿qué le pareció el trailer? ¿Cómo vio la película frente a las originales? ¿Tiene algo nuevo para aportar? ¿Es más de lo mismo? No, me parece que nuevo para aportar no tiene. El único original que tiene así para demostrar es saber cómo lo intercala, cómo lo mecha con la historia original, que pasa todo al mismo tiempo. Eso es lo único que me llama la atención como para ir a verla. Porque después yo veo más de lo mismo. Medio genérica. Personaje. Una película de espía loco genérica. Sí, sí, sí. Sí tiene algo a favor la película, que el editor es Tony Gilroy, que es un tipo que tiene algunas películas bastante interesantes en el medio, como Duplicity o Michael Clayton. Películas están bastante buenas. Hay que ver cómo se maneja en... La de George Clooney, Michael Clayton. George Clooney, Michael Clayton. Está buena. Sí, está buena. No es tan Bourne. Pero por lo menos no está... es un poco un cambio de aire desde Paul Greengrass, que era el que venía con la trilogía original, que ya con la cámara está buena, pero ya un poco te pudría tanta cámara al hombro, viste, te mareaba un poco. ¿Usted, Gonzalo, qué le pareció el trailer? ¿Hay algo que pueda llegar a aportar la película? A mí... Dale, canta. One for the money. Las películas de Bourne las vi todas de corrido en una misma tarde. Por no, lo cual. Maratón Bourne. Maratón Bourne. La cual hizo que cerrara mucho la historia, ¿no? Que estaban planteando. Me atrapó, me llevó, me gustaron los personajes, la historia del tipo. Me pareció bastante buena. Si van a plantear algo parecido con esta, puede ya funcionar en sí mismo esta nueva trilogía. Pero también es un poco más de lo mismo. ¿Cuánto más van a poder variar la historia para que sea algo diferente? No mucho, pues encima es algo paralelo, así que los personajes son los mismos, las historias son muy parecidas. A lo sumo ver cosas de la misma manera bien realizadas, como en la otra, pero no mucho más de eso. No te digo que... Es como la... sería... Iba a adelantar mi decisión, pero voy a hacer... Puede tirarla, Puede bueno, tirarla. Entonces, adelanto mi decisión prematura. Es como la ficha... obligada, porque sé que la película va a estar buena, pero no siento la necesidad de verla. No sé si se entiende. Es como una ficha histérica, ¿no? Otra vez. Otra vez la ficha histérica. La pongo, pero es como raro. Dudoso. Es una ficha dudoso. Muy extraña, muy extraña, muy geminiana, ¿no? Muy extraña, muy extraña. Sí. Es una ficha que no entiendo cómo explicarla. Usted, M, ¿qué le parece? ¿Cómo viene a venir su ovalada chata? Bueno, me pasa un poco... Tu chata ovalada. Está fría. Está chata fría. Redonda. Gorda y la... Bueno, las chatas. Claro. Me pasa un poco como mencionaban ustedes, que se ve un poco genérica. O sea, parece una mezcla entre el personaje de la película esta que ganó el Oscar, la de Catherine Bigelow, que se me escapa el nombre en este momento. Hard Locker. Hard Locker, una mezcla entre el personaje de Hard Locker y el personaje de Misión Imposible. Y un toque de Hawkeye. Y ahí tenemos a Bourne. Claro, todas, ¿no? Claro, es que puede ser el mismo personaje en distintas etapas de su vida, tranquilamente. Y acá se lo ve así. No encaja mucho lo de Hawkeye. Sí. Hay una parte donde saca un arco y flecha, vos no lo viste. Y caza un venado desnudo. Claro. Es un super asesino, puede matar con cualquier tipo de arma. Incluyendo un arco y una flecha. DRF. Con un DRF, no sabe lo que te hace. Un tratamiento rectal te deja de cama. Y encima de mentol, ¿sabes cómo te...? ¿Qué? Un olorcito. Eso me pica, no. Los pedos con olor a menta. Arde, quema. Entonces, vi como... Parece, o sea, es como una película que agarras, apareciera, ¿no? Por lo menos. Que la enganchas en cable y te la quedas mirando y la pasas. Sí, eso sí, ahí sí. Y capaz la ves 3, 4, 5, 20 veces y zafa. Pero definitivamente no parece algo que vaya a aportar nada nuevo, ni nada distinto, ni nada que no hayamos visto ya. Sí. Me parece. Sí, es complicado decir. Lo cual no quiere decir que vaya a ser mala. No, de por sí no la necesariamente. Película. Es lo que te digo, es como la ficha, como que sabes que la peli va a estar buena en peli, pero es como otra pero vez. Pero como que sí. Claro, otra vez más lo mismo. Por lo tanto, yo me voy a tirar hacia el lado de la innovación o la novedad que puede aportar la película, siendo la cuarta parte de una saga, ¿no? Claro. Y no le voy a colocar ficha. Ok. Pero solo teniendo en cuenta... De reprimienda. Claro. Si podría aportar algo, porque dudo mucho que sea aburrida o... Que no sea potable. Claro, que no esté buena para ver, que no se la banque la película en sí. Sí. ¿Usted, señor D? ¿Doctor D? No le pongo la ficha por lo antes mencionado. Me parece que va a ser ver también un poco más de lo mismo, pero no allá. La novedad no existe. Es más, lo meten en el universo de Bourne para, sí, Bourneano. Sí, para atraer viento de cola, viste, como para decir, bueno, vamos a traer a la gilada. Esa palabra viento de cola me suena, Porque son los porotos que comí, ya te dije. Y no le pongo la ficha, la verdad no me llama. También si le enganchás en cable, ahí sí la ves, pero si no, siga participando. Y usted, Goldstein. Ya lo he dicho. Dijo, sí, es la que la dicho. Pone, la pone, no la pone. Si la pone, la pone, no la pone. Te das cuenta así cómo que es la cosa. Con ficha negativa, una ficha histérica que la pone pero la saca. Pasamos a la siguiente película. Sí, ¿no? sí. Pasamos. Te cuento un poquitito. Tenemos ver, una. Sí, contame. No, te cuento. ¿Cómo te fue hoy? Hoy. Viernes, viste que los viernes son medio satánicos. Ajá. Complicado. ¿Y qué tráiler viste últimamente? Mirá, yo vi un tráiler de una película que se llama Ralph el Demoledor. Ajá. O Break It Ralph, ¿no? Que es una producción que nos acerca a Walter Disney. Walter Disney. Walter Disney. Carlos Disney. Carlos, Carlito, el amigo. El Congeletti, ¿no? Pecho frío Walter. Supuestamente está en criogenia todavía, ¿o no? Ya murió, ¿no? Dicen que murió. O está vivo. Está cremado. Break It Ralph, dirigida por Rich Moore, que es el director de Los Simpsons y Futurama, ganador de un Emmy. Tenemos esta película que se estrenará por estos lares el tren en el 2013, ¿no? ¿Y de qué trata esta película? ¿De qué trata? En un momento a nosotros nos entusiasmó cuando salió el proyecto. La noticia, sí. Que supuestamente es la vida de este personaje de un arcade famoso de la década del 80, si no me equivoco, en donde podemos ver a un Break It Ralph, que es el personaje malo, entre comillas, de este juego, que es quien demuele un edificio. Que es el juego anti-ecología, habíamos dicho. Es el juego anti-ecología, exactamente. Porque el arcade va de que Wreck-It Ralph es un leñador, si no me equivoco, un hombre del bosque. Un hombre del bosque. En el bosque. Le talan el bosque para hacer una torre y él va a demoler la torre. Y la cosa es evitar que él destruya el edificio. Exactamente, y tu papel en el juego es arreglar el edificio para que no se caiga y tirar por la borda a este pequeño leñador. Bastante parecido a Goldstein. ¿Y de qué va la película? Este muchacho, te veía una onda 8 bits a vos, por lo cuadrado. Sí, gracias. Muchas gracias. Lo tomo como un... Lago. Yo lo tomo con pinzas. Un chorro de soda. Bueno, y lo que le pasa a este personaje planteado en este gran universo de la vida detrás de los arcades y los videojuegos es que se cansa de ser el hombre malo. Se cansa. Entonces se revela y no sigue yendo más a este arcade y busca su nuevo lugar en este universo de videojuegos y de personajes conocidos. Va intentando meterse en otros videojuegos, seguramente, ¿no? Encontrar su lugar en el mundo. Para encontrar su nuevo lugar para redescubrir sus raíces, que uno no sabe en dónde puede terminar esto, ¿no? Ajá. Así que este es el planteo principal de la película que nos trae Walt Disney en este momento. No sé si quieren opinar. No, a mí me pareció muy interesante la vuelta de rosca de un personaje, querer salir de su rutinariedad, de rutinario, y al ir a un grupo de autoayuda y ver personajes de otras sagas, pero personajes posta, no son personajes inspirados, sino que tenés a Zangief, tenés a Koopa, tenés a ¿cómo es? Un fantasmita, a Blinky, bueno, uno de los fantasmitas de los Pac-Man. Sí, o sea, no me acuerdo el nombre de los fantasmitas, es un fantasmita. ¿Eh? Blinky, Pinky, Tinky. Tinky, Winky. Y no sé. Me gusta... Por favor. Me gusta esto de estar ahí en el grupo, después él ir mechando en distintos tipos de juegos hasta encontrar su lugar en el mundo. Y después también los personajes del videojuego original preguntándose, che, ¿qué onda? ¿Dónde se metió el flaco este? Y lo empiezan a buscar. Eso me gustó la vuelta de rosca. Es como una especie de Toy Story pero de videojuego, ponele. Pero en vez de... Dejá de ponerme esa cara. No tenés mi cara de todos los días. Pero en vez de ser que cobran vida cuando nadie los ve, es como que hay un universo atrás de la pantalla. Eso me gustó mucho. ¿Te interesa verla? Sí. Okay. UTM. Sí, a mí me parece que es una premisa súper interesante el hecho del mundo de los videojuegos. El M le pone calidad y nivel cuando dice, me parece súper interesante. Le da como un nivel al podcast. ¿Puede decir que es como su latiguillo para levantar la vara? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué frase? ¿Quieren que diga? Está buena, ¿eh? Está buena. Ahí está. Pelado con pipa. ¿Lo dejamos ahí? Bueno, vos lo de pelado ya lo tenés. Te falta la pipa. La tiene. No la ves, la tiene. Pipita, pipitugaín. La tiene por allá. Bueno, pero me parece una premisa muy interesante. La premisa, por el momento, sí, pareciera... O sea, el mundo de los videojuegos es algo que en general en las películas y más no se ha tratado demasiado. No. Hay pocas. No. Hay muy pocas. No. Tron, si Tron, querés. Si querés. Si querés. Me acuerdo una serie animada que debe haber durado pocos capítulos, que era un pibito que se metía dentro de Nintendo. Reboot se llamaba, no me acuerdo. Reboot era la serie animada en 3D, que era el mundo de la computadora. No era videojuego, pero... No. Ahí me parecía raro que la conociera porque era de mi infancia, no de la tuya. Larga data. Era un pibe que tenía un Nintendo con la pistolita de Nintendo y... No me acuerdo cómo era que termina metiéndose adentro del mundo de los videojuegos. Entonces, en cada capítulo se metía en un videojuego distinto, pasando por un Super Mario, Metroid, todos juegos de Nintendo, pero que no eran los posta. Y anda con la princesa, que sería como si fuera la princesa del Mario, y el chabón estaba dentro del juego, tenía la pistola del Nintendo, la vieja pistola de Nintendo, que adentro lo usaba para disparar. Capitán N, esa es. Capitán sí, N. Sí, sí, sí, me acuerdo. Sí, lo pasaba a Canal 2, creo. Que va pasando. Ves que incluso el logo del programa era el de Nintendo y iba pasando por todos los. Sí, me acuerdo. Me acuerdo, estaba muy piola. Estaba esa. Era original, sí. Esa serie. Porque estaba, bueno, además estaban los personajes. Llevado a la actualidad, más o menos. Claro, además estaban los personajes de los videojuegos posta. De Nintendo. Claro, era muy divertido. Pero después, fuera de eso, sí hay. Basadas en videojuegos, pero no sobre el universo de los videojuegos. Entonces me parece como una idea que está muy copada, pero no sé si confiar en la resolución de Disney en la película. Ese es mi tema. Si lo hubiera hecho DreamWorks dentro de las cosas que tiene DreamWorks... De esta nueva era que ellos quieren encarar. Claro, viendo cosas como cómo entrenar a su dragón... Ojo con The Guardians, The Guardians. Yo vi un trailer en el cine que. Pinta. Tiene lo suyo. ¿Fue en Prometeo? ¿Que vimos el trailer o la vi yo? No. Yo la vi en otro. La viste yo en Madagascar. La verdad que. No sé qué decir. No sé qué pensar sobre la película. ¿Vos querés que yo resuma mi opinión en un claro y gesticulativo y transmisor gesto? Por favor, sobre todo quiero que sea gesticulativo. Sobre el tráiler. ¿Eso es un gesto? ¿O es un onomatopeya? Tanto aburrido y no me llega a ningún lado de mi ser. Pensé que te iba a cebar. No, el tráiler, pero para nada. El tráiler, ¿eh? Me la bajó muchísimo. buenísimo. No me llama para nada la atención. Ajá. Lamentablemente, esa es mi opinión, porque no me llega al nervio geek gamer el trailer. Se queda muy por la superficie. Siento como que toca a ciertos personajes populares, sí, de los arcade, como ser que el que habla en el grupo es el fantasmita del Pac-Man, como para que también mucha gente se sienta reconocida. Y el resto no me llamó muchísimo la atención. No me parece que esté bien tratado el nervio gamer en el juego, que es lo que me parece que tendría que haberle puesto todas las fichas. Y tampoco sé si van a explotar el hecho de estar en un universo en donde se puede hacer cualquier cosa. O que puedan invadir cualquier tipo de juego, ¿no? Lo que puede dar un montón de historias paralelas a la historia principal de Wreck-It Ralph. Así que yo, a mí mucho el trailer no me convenció. El trailer, ¿eh? Y entonces, ¿cuál es la conclusión final que sacás como para decidir si se lleva o no se lleva una fichita a la película? Yo creo que con el ranquido bastiría, pero yo te busqué. No se lleva mi ficha esta película por el tráiler, obviamente, porque como dice usted, señor M, es interesante la premisa, pero no está bien construido el tráiler, me parece. Pero solo por un tráiler. Solo por el tráiler. Al margen del tráiler en sí, las imágenes, las secuencias que se ven en el tráiler no te llaman. No me llama mucho la atención, no me llega muy bien a donde me tendría que llegar este tipo de películas. Opa, mirá dónde llegó. Exactamente, que al principio iba a ser una producción 8-bit también. Se había rumoreado ahí. Parecía que podía llegar a ser. Pero ahí no sabemos, como contrailusionado, ¿no? Sí. Pero bueno, no pasó nada. Así que dudo que... No dudo nada, no le pongo la ficha. No le pone la ficha a esta película. No, señores, y yo estoy interesadísimo en saber la opinión del Dr. D sobre esta película y sobre su ficha. Yo le pongo la ficha porque me interesa la vuelta de rosca de esto del personaje cansado de su rutinariedad y la búsqueda de un nuevo yo. Okay. Mirá que, le pongo mirá la que ficha. Bucay, lo tuyo, ¿no? Qué bucal, qué buqué. Le pongo la ficha. No le pega nunca, ¿eh? Siempre tira una así que es medio descolgada. ¿Te molesta? ¿Querés que me calle? Me callo. Todo tiene no, que no, todo. Para nada. Yo le... Ay, no, pongo cachondo. Cada vez que me ve igual me dice lo mismo. Hace lo mismo. Yo sí le voy a poner la ficha, al contrario de mi compañero Goldstein, y siguiendo los pasos de mi compañero Dr. D. Porque si bien es Disney y es muy probable que toda la historia esté medio adulcorada, los pequeños gags que se vieron en el trailer relacionados con los videojuegos me pareció que estaban bastante buenos, que está buena la interacción que tuvo con otros personajes que son personajes reales de los juegos, eso es algo que le da onda. Y creo que por ese lado puede llegar a zafar. Por otro lado, el Rick Moore... El director de la película es un tipo que laburó mucho en Los Simpsons, en Futurama, que ganó Emmy por la dirección de capítulos. Entonces no es el mismo director que usa en todas las películas o alguno así medio pedorrón. Es un tipo que le puede llegar a poner onda a la película en sí, claro. Si bien la historia ya se nota que es más de lo mismo, el tipo que buscando su lugar en el mundo, pasando por todos los videojuegos, el tipo etcétera. Claro. Al margen de esa historia central, que puede ser medio densa o más de lo mismo, está todo el tema de los videojuegos alrededor, que creo que eso le puede llegar a dar un poquito de magia. Un contexto claro, un contexto copado para ver en la película. Así que por eso yo le pongo la ficha. Se va 2-1 el partido. Se va 2-1. Y de esta forma continuamos con la última fichita de este programa. La tan esperada, ¿no? La tan esperada ficha de... Django sin cadenas, Django Unchained, la nueva película de Quentin Tarantino. En este momento es un western que se encuentra protagonizado por Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington y Christoph Waltz. Regresando nuevamente bajo el ala tarantiniana. Que podría llegar a convertirse en la otra muletilla de otro director más, ¿no? Habrá que ver, pero en este caso... Tenemos esta película que ha pasado por varios problemas para su dentro de su producción, actores que entraron y que se fueron y que dejaron en bolas, y Tarantino atrás tratando de hacer la película. En este caso tenemos, nos encontramos en el sur, 2 años antes de la Guerra Civil, donde Jamie Foxx es un esclavo, el cual es rescatado, entre comillas, por un cazarrecompensas alemán liberado, llamado, ¿no? King Schultz, que lo interpreta Christoph Waltz, donde está detrás de la pista de unos asesinos, y Django es aparentemente el único que puede identificarlos a estos. Exacto. Tipos. Christoph Waltz es como un cazador de recompensa. Por claro, exactamente. Forma. Entonces Waltz le dice a Jamie Foxx: si vos me ayudás a encontrar a estos tipos y los agarro, yo te libero y te ayudo a que rescates a tu mujer, que había sido secuestrada también por antes de que él cayera. Exactamente. Que cayera. Muy bien. Ok. Como esclavo. Sí. Y ahí es donde arranca la música yacera. Y vamos viendo distintas escenas donde están Christoph Waltz y Jamie Foxx persiguiendo malosos, golpeándolos, metiéndose dentro de mansiones, charlando con Leonardo DiCaprio y muchas otras familias. Bien, bien, al estilo tarantiniano. Filmado al estilo también que todos conocemos de este muchacho. Por supuesto. ¿Qué opinión les merece este tráiler? Doctor D, ¿quiere usted inaugurar esta serie de opiniones? Este merece ¿qué sé? La primera vez que vi el tráiler me sacó de clima, como está ahí en los comentarios de la nota. La música te saca de contexto, pero ahora cuando lo vimos recién de vuelta para poder debatir acá, entre amigos con comida, sí, ¿no? Van a concordar acá con los compañeros Gosten y M. Una consulta. M, ¿de qué es? ¿Cómo? ¿Por qué M? ¿Qué es una letra? ¿Es el su nombre? ¿Y la D? ¿Es de doctor? No, doctor D. O sea, la doctor es de doctor y la D de qué ¿de es? Doctor? ¿Doctor, doctor? ¿Doctor, doctor? ¿Entonces? ¿Doctor de? Era una F antes, de forro. Pero... ¿A qué viene la...? Igual era una E de estúpido. Bueno. Igual a que no sé qué venía... Ah, poner un poquito de humor, algo. Pues. Sí. ¿No? Yo no sé dónde pretende ir a encontrar humor, ¿no? En un dicho tan idiota. ¿Cortamos? ¿Apagamos? Yo no sé, yo si querés lo dejo hablando a él. Como que se haga sus propios gags, viste, que él solo entiende. Y que se ría solo. Gracias. ¿Qué le dijo la gallina a la corbata? Oh. ¿Qué le dijo? Soy una gallina y tú no me acuerdo. Una corbata. No lo conozco. ¿Inventaste acá el boleo? No me acuerdo. Estaría bueno. Un chiste de la gallina y la corbata. Me gusta ver el toque tarantinesco en esto del Medio Oeste. Hay unos toques. Tenemos acá. El Medio Oeste, o sea, no es tan al oeste. Tenemos en presencia una de las frases del año. Es al oeste, pero no, un poquitito para el este. Nomás. Un poquitito para no el lejano oeste. No está tan allá, no. Es el medio. El oeste más al este. No son tan hardcore. Claro. Son un poco más, o sea, soft. Claro, no sos tan esclavo, ¿viste? Pueden salir. Hay como más reglas en los tiroteos, ¿no? Está muy bien. El fardo no va tan rápido. Es como un western más amigable. Sí, le pongo la ficha. ¿Western? ¿Por qué te inhibís? Vos sos un generador, sos como el Diego. Cuando dijo la tienen adentro, vos decís Medio Oeste. Es un paralelismo grandioso. Grandioso. Las tomas al estilo Sergio Leone, ¿no? Close caption. Bueno, al estilo Sergio Leone, al estilo Tarantino en todas películas también, ¿no? Homenaje. No, claro, la toma esa cuando está disparando, le hacen el la mitad de Kill Bill es así. Bueno, hace un montón. Posta, hace un montón que no veo Kill Bill. ¿Quién te, no? Ahora, tan... Dale, sigue hablando, dale. Me gusta cuando se ofende. Se ofende. Dale, que es parte del show. Es parte del show. Dale, que yo me van a cortar también las mías. Es parte del show, pero me hieren. Sacate la remera de Linterna Verde, dale, que no podés salir a la calle ahora con esa remera. Bancátela si te gusta la pelusa. No, yo no, hasta que no sigo hasta no escuchar tu opinión completa. Yo la dije, me gusta, ya está, ¿qué más querés? ¿Los certifican de escribano? Estaría bien, hoy por hoy, mirá, con todas las cosas que pasan. ¿Y usted en Goldstein qué onda? Yo certifico ficha. A mí la música nunca me pareció descolgada, ¿eh? A mí no me te pasó digo... que la primera vez que lo vi me pareció como me sacó... Te sacó de por cómo venía ámbito. El trailer, claro, venía como un poco más serio y arranca con eso y se me fue. Sobre todo por la época, ¿no? Concuerda mucho. Sí, no, nada que ver. Y sin pero embargo... me pareció extraño viniendo de Tarantino. Es como también algo que él suele hacer. Sí, es verdad. Es verdad. Esa conjunción de cosas extrañas. Tarantinescas, ¿no? Pero una cosa es ver ese tema, no sé, en una ambientación de los 70, los 40. Y otra cosa, verlo ahí. Sí. Sí. Hay que ver, ¿no? Porque en Inglourious Basterds, ¿no? O Bastardos sin Gloria... Había pasado así como que el tráiler no reprodujo lo que la película terminó siendo, ¿verdad? Nosotros nos generamos un debate cuando planteamos el debate del estreno. En el podcast número 4. La memoria. Sí, es Rayman. Sin el complejo, ¿no? Y sin Tom Cruise. No, sin ganar plata, sobre todo. Claro, sin aplicarlo a cosas útiles. Pero este podcast es algo útil para la sociedad. Como quien diría, ¿no? Ir a casa y ver el astuto. Se toma las cosas muy en serio, me parece, el doctor. Sí, te ofende fácil. El doctor, podríamos decir. Ahora que se doctor, doctor, de por qué claro, la D. La D es de doctor. Doctor. Doctor. No, doctor. Ah. Ahí es la tonada. Doctor. ¿No tiene factura y la comemos en septiembre? Porque esas son a todas las palabras. Toma un pochoclo. Son palabras en las que se come la... Todas las palabras argentinas. Tenés un hambre, comé pochoclo, tenés un hambre tremendo. Comé. Vos tenés hambre y te vas a comer un sándwich de pichila. Pichichen. No sé. Django Unchained. Me parece que. Puede estar buena, más de lo mismo, muy tarantinesca. A ver, hace rato que no. O sea, se viene haciendo como los últimos western. Hubo un par de western, perdón, me confundí de palabra. Los últimos años hubo un par de western que tuvimos No Country for Old Men, un poquito más atrás. Nos fuimos. Y, pero más moderno, ¿cuál es? ¿Y de Super no, sí. ¿Tan vieja? De Dark Knight de 2008. Sí, 2007. ¿Cómo pasa el tiempo? Rango. Que sin quererlo terminó siendo un western, una suerte de western. Y después, nuevo, no me acuerdo bien qué otro hay. Pero bueno, siempre revivir un poquito este tipo de película me parece que está bueno. Y más de la mano de Tarantino, que siempre le pone una visión particular. Era medio western en algunas cosas. Había mucho western espagueti ahí. Pero ¿no? Yo me refiero a western cuando ves a los cowboys. Y el fardo. Y el fardo. O sea, polvo. Hizo una onda película nipona con Kill Bill. Una película sobre guerra bélica con Inglourious Basterds. La película de zombies. Ahora una western. No, bueno, zombie no. Estuvo metido, pero. Una de ciencia ficción. Estaba mechando, como dejando una muestra, un botón en cada género de película. Le faltará la. Ciencia ficción. Ciencia ficción, romántica, terror. Lo veo medio difícil en ciencia ficción. Me llamaría la atención verlo en una de terror. A ver qué hace. A ver qué le sale, no qué hace, qué le sale. Pero siempre sigue en la línea del tipo de películas que a él le gusta. Sí, él trabajaba en un videoclub y todo eso, ¿no? Toda la película que vio y mamó. Cine para generar toda esta. Blaxploitation y películas no sé. Cabeza de acción. Japonesas, chinas, todo eso. Sí. Bueno, el tráiler. No, pero está como perfecto. Echando, está como mojando el pancito en cada género de cine. Sí, otra vez. Yo no lo veo tan distintos entre sí. Entre pero está Kill mojando y esto, el pancito en cada. Muy bien, estaba mojando el pancito. Eso no me lo imagino como una película de ficción, que sería interesante verlo, ¿no? ¿En una película de qué? ¿Ciencia ficción? A mí lo que pasa con este tráiler es que parecía ser el tráiler de una película normal. Ay, cómo me divierto acá. Que alguien agarró y lo editó al estilo Tarantino. Eso me pasa con ese tráiler. O sea, como si fuera una película tradicional, digamos, en la rueda y dijeron, che, me voy a hacer este tráiler al estilo de Tarantino. Y salió este tráiler que es el posta. Es de Tarantino. Eso me pasa. No sentís el verdadero toque tarantinesco. No, no, es que está demasiado tarantinizado todo. Entonces, eso, lo que decía el D de los close-up de con los personajes o cuando va a disparar Walt, la música de fondo, es como demasiado obvio ya. Es lo que todo el mundo se espera. Entonces, no hay sorpresa de nada, es una cagada. Más de lo mismo. El trailer es más de lo mismo. Pero con vaqueros. Sí, pero con vaqueros. Arranca un jean. De hecho, hasta que empieza la. Hasta que piensa, falta mucho todavía para este programa. Falta mucho. Tenemos. Es muy bueno. Es muy bueno. ¡Está bien! Tenemos ahorita 32 horas, pero siendo súper generosos, así que. Por favor. ¿Vos sabés cómo se dice puerta en inglés? Sí. ¿Cómo? Door. ¿Y vendedor de puertas? Vendedor. ¡Está bien! ¡Ahí vamos! ¡Mátenme ahora, carajo! Oh. Ayuda, vengan a buscarme. Bueno, con este tráiler me pasa eso. Ya es un cliché de un cliché del cliché. Nada, ¿y entonces eso. Le pones la ficha? No. Yo la verdad me esperaba que iba a hacer una película más en serio. ¿Cómo hacen los Coen? Que te tiran esas comedias delirantes y de pronto te tiran una comedia en serio o más dramática. Sí. Bueno, yo me esperaba que podía llegar a ser algo no Kill Bill con arriba de caballos y con sombrero. Que es lo que se ve, aparentemente. Ojalá me equivoque y la película resulte ser otra cosa. Pero de momento, viendo este tráiler, no le pongo la ficha. ¿Y ustedes, niñas? Yo sí, le pongo la ficha Esperanza. Quiero saber cómo que sale la ficha Esperanza, Querer que se... Vos tenés mucha esperanza. Sos un hombre de bien. O de mal, ¿no? Un tarado. Un tarado. ¿Sos un tarado? ¿Te consideras un tarado? ¿Te consideras un tarado? Doctor, doctor. No. Lo dije en inglés. Doctor, doctor. Le pongo la ficha. Quiero ver esta nueva mezcla tarantinesca con Christoph Waltz, con el agregado de Leonardo DiCaprio y Jimmy Fox y el cameito de Don Johnson. Don Johnson. Hola, soy Don Johnson. Doctor, doctor, no me mide la temperatura. Así de gangota. Te salió medio. Una gota gangosa, ¿no? Sexy si las hay, ¿no? Mientras sale volando un pedazo de pochoclo. Un misil. No como más pochoclo, por directo, teledirigido. Me pongo una ficha, me interesa ver esto en el cine. Quiero ver. Me interesa de los pies a la cabeza. Usted, Goldstein. Mientras vos me preguntás, mientras yo disfruto de una congelada bebida gaseosa. A ver, Ga. Perdón. Tengo mucha ganas de ver Western desde que vi No Country for Old Men. Y más desde que vi Rango. 10 años que está esperando ver Western. No. Pero fue como una buena película. Mirá, Volver al Futuro 3. No Country for Old Men. No. True Grit. No Country for Old Men, verdad, no es un Western. Sí, me he olvidado. True Grit. Sí. Ahora sí me cierra porque me decía el 2008. Ese era el western que te decía de este último tiempo. Desde que pasó eso, como que me revivieron las ganas de ver un western. Para. Esto, sí. No, ¿cómo aceptó que True Grit era del 2008 si hablamos en podcast de la película esa? En el vivo, perdón. Sí, lo aceptó tranquilamente. Pero yo, lo peor es que yo dije No Country for Old Men y usted pensaba que era un western. Y yo también. Bueno, sí, ahí. Así que esto es una escalera, ¿no? Nos caímos rodando por una escalera de 22 pisos. Es verdad. Siga adelante. Entonces, True Grit, desde ahí que me quedé con ganas también de ver diferentes perspectivas del western. Una se cubrió también con Rango, que era como una especie de humor desde el lado del western. Y ahora tenemos esta visión tarantinesca que, alimentadas por las ganas de que yo vea western, sería una ficha tendenciosa, quizás, poco objetiva, porque es muy particular y muy subjetiva. Así que yo le pongo la ficha solamente por ganas que tengo yo, casi ni por lo que veo en el tráiler. Es como dice el M. Querés que esté buena. Querés que esté, exactamente. Querés que esté buena, decilo, y tenés ganas de verla. Decilo, la ficha de esperanza, decilo, dale. Vos podés, vos tenés. Eso es una ficha esperanza encubierta. Estoy mirando, puedo ver. Sí. Yo le pongo una ficha así, de ese tipo. Bueno. Una ficha sin mucho por qué, ¿no? Una ficha más de ansia de verlo. Se lleva dos fichas, entonces. Se lleva dos fichas. La única película que se llevó tres fichas fue Flight. Flight se llevó tres, El legado de Burns se llevó una. ¿Vos pusiste? No, no me acuerdo. ¿Quién le puso? Pasó hace mucho tiempo. No llevó ninguna. No, yo le puse. Sí, llevó una y ya no se llevó dos. ¿Vos le pusiste la ficha, Ralph? No. No. Yo le puse ficha. Oh, mirá vos. No, sí le puse ficha yo. Él le puso ficha, Ralph. Yo le puse ficha. Bueno, si tienen alguna duda, rebobinen unos minutitos. Necesitamos un pizarrón. Muy bien, y... pasamos al momento del intermezzo musicale. ¿Con qué? Un clásico. Así. Onder. La gente se está suicidando. No, porque vamos a tener un tema, una pieza musical. Dedicada a una persona muy especial, ¿no? ¿Por qué? A Goldstein, claro, pero otra cosa. ¿Por qué? Compuesta por un pariente de Goldstein. ¿Para mí? Jerry Goldsmith. Ah, mi tío. El tío Jerry. El tío lejano. De la película Star Trek The Motion Picture de 1979. Qué gana, joder los huevos. Dedicada a Goldstein. Es la única forma de poder hablar de Star Trek en estos programas, ¿no? Disculpa. Disculpame, ¿a vos se te corrió algún tema? ¿Culpame o discúlpame? No, no, a mí desde que me banearon. Culpable. A mí desde que me banearon para elegir temas. Porque si no, soy como el golpista, ¿viste? Que sucumbo a gobiernos democráticos. El Facebook ya es tuyo, no me saques el intermedio musical. Ok, ok. No tengo ningún problema. Vamos a escuchar la caminata de Spock. Spock Walk. Es el momento en que Spock sale del Enterprise para realizar un contacto mental contra Visher, el ente que está amenazando la Tierra. Spock Walk es un tema, un nombre, un tema muy poco serio. Es como retuiteó. Usted señale. La caminata de Spock con ustedes en sus oídos en 5, 4, 3, 24, AB, X. Imbécil. We'll be right back. Memorable, ¿no es así, señores? De la hostia. La caminata de Spock. No lo conocían. ¿Qué mentís? Impresionante, impresionante. ¿Qué mentís? ¿Qué te haces? Lágrimas caen de mi rostro. De mis orejas puntiagudas. Si lo habré escuchado de chico. Por el tema de Spock y también por este extracto de trailer que acabamos de escuchar. Una cosa pletoriana. Pletoriana, una plétora de ciencia ficción. Inaugurando de esta forma esta edición de DC de culto, en la cual tenemos, por supuesto, en una movida muy original de nuestra parte, la película Alien, el octavo pasajero. La cosa de loco. Exactamente. Cosa de loco. Que viene a colación del afiche del día del pasado jueves. Película de 1979, dirigida por un ignoto y desconocido Ridley Scott. ¿Quién? En ese momento. ¿Quién es? Me suena el muchacho ese. Con un guión de Dan O'Bannon y Ronald Shasset. Ronald Shasset. Sallé. Y protagonizada por Sigourney Weaver. ¡Sigourney, loco! ¡Sigourney! ¡Sigourney! I am home. Y otro grupete de John actores, Hart. Entre ellos sí. John Hart, Harry Dean Stanton, Tom Skerritt, Veronica Cartwright. Y Apetit Cotto. La rusita. No, este era el negro, pero está bien. Yo le digo la rusa. La rusa. ¿Dónde nos encontramos con esta película? Esta es una historia que fue pergeñada por el señor Dan O'Bannon, que venía de hacer una película con Carpenter. ¿Se entendió? Obviamente con dos mangos, y se ha quedado con las ganas de hacer una peli de ciencia ficción posta, con extraterrestre que apuntaron bien un poquitito hecho, más alto, bien ¿no? hecho. Entonces, el tipo se dio que empezó a viajar por Europa, empezó a conocer el laburo de distintos artistas, entre ellos estaba H.R. Giger. ¿Se pronuncia Giger? Me miran Heiger. Penetrantemente. Weiger. Riger. De H.R. Rugger. Que comentaría luego O'Bannon que en un principio le pareció por un lado tenebroso o incluso asqueroso y por el otro lado hermoso el trabajo de Giger. Ajá. Entonces esa como dicotomía constante que le daba el trabajo dijo voy a hacer una historia para un monstruo de Giger, dijo. Vamos para adelante con esa. Así es como empezó a gestarse la historia de Alien. Casi como un accidente. La serie animada de Transformers. Un muñequito hizo una historia, es casi lo mismo. Pero bueno, el amigo Bannon empezó a desarrollar el guión junto con el muchacho Richard Shasset. Y para cuando lo tuvieron más o menos cerradito, empezaron a tirarlo en distintas productoras. Hasta que cayó en Fox. En Fox, medio que en realidad caen en Fox de la mano de Walter Hill, que tenía una productora más chiquitita llamada Brandywine, que laburaba con Fox. Entonces, así cae en Fox y queda medio cajoneado. ¿Viste? Porque era una historia de ciencia ficción. Extraña para la época. La ciencia ficción en esa época no era algo top, sino que era las cosas bizarras de los 40. Ahora, cuando en el 77 se estrena Star Wars, que la rompe totalmente, un poquito de auge a la claro, cosa, dicen, pará, la ciencia ficción garpa posta, es como pasó con los superhéroes hace unos años. Entonces todos querían sacar ahora películas de ficción. Fox era uno de ellas y el único guión que tenía más a mano era el de Alien. Tenía entonces el proyecto dijeron, de nomás. Loco, metámosle gas a Alien que sale. Y de esta forma en el 79 terminó estrenándose esta película. La película cuenta la historia de una nave con 7 pasajeros, una nave minera espacial. Está regresando de una misión después de bastante tiempo. Y se encuentra con una señal de auxilio proveniente de un planeta. Y una de las regulaciones que tienen dentro de su contrato es investigar todas las señales, los llamados extraños que puedan encontrarse. Por lo cual terminan descendiendo a un planeta hostil para averiguar de qué se trata esta llamado señal de emergencia, baby. Exactamente. Y se encuentran con una situación un tanto tenebrosa. Encontraron una nave gigantesca en forma de anillo, con un gigante en su interior y una serie de receptáculos extraños en el cual comienza toda esta debacle que vemos luego a lo largo de la película, donde uno de los tripulantes se contagia, lo agarra el bicho, se le enrosca en el cuello. El famoso mozo del pulpo está crudo. Cortemos acá, ya, cortamos acá. Sí, mozo, mozo, el pulpo está crudo. Con la mano no sobre su rostro, doctor no, D. Chiste, la verdad que no. Mozo, mozo, el pollo está crudo. ¿Cómo sabes? Pues se me está comiendo la ensalada. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Está muy bien. Yo creo que los precursores del humor empezaron así. Humor diferente. De a poquito fueron levantando la puntería. Inentendible. Diferente. Diferente. Te felicito, doctor D. Sos un precursor en lo que haces, ¿sabes? Gracias, Goldstein. O doctor D. Prosiga, M. Muy bien. Y bueno, de esta forma se daba esta invasión de este ser alienígena dentro de la nave minera que transportaba a esta tripulación. Y comienza toda esta historia de survival horror, podríamos decir. Casi un thriller terrorífico o suspenso tenebroso puro de supervivencia frente a este individuo hostil que amenaza la vida de todos, ¿no? Un bicho bastante particular que se gesta dentro del cuerpo humano, que nace atravesando la caja torácica, que tiene una piel como una especie de coraza y que tiene ácido como sangre, además de es la doble boca, una boca chiquita dentro de su la boca normal, y baba cayéndole constantemente a raudales. Exactamente, ¿cuál Goldstein? O sea, era un alienígena bastante poco convencional, sobre todo para la época. Diferente al menos. Muy diferente. Y sobre todo teníamos a este muchachito Scott, que se toma la película de una forma distinta a la ciencia ficción tradicional. Termina siendo este thriller del que hablábamos. Exactamente. Que cuyo objetivo principal pasa más por sobrevivir al bicho este, más que enfrentarse a estas cosas extrañas o diabólicas que pueden llegar a aparecer. Entonces es por ese lado que, por supuesto, Alien se terminaría convirtiendo en un super hiper clásico total de la ciencia ficción. Un precursor en su rubro, por lo menos. Por supuesto. Porque de ahí surgieron también varias películas que tenían una temática parecida, bastante similar. El alienígena. Generalmente, hasta ese momento, el alienígena, el extraterrestre, era un tipo superior, que tenía un mayor manejo de la tecnología. Inteligencia, claro. Y el ser humano como el inferior. En este caso se encuentran con casi un animal. Algo diferente. Malvado y que no tenía ningún tipo de posibilidad de raciocinio con ellos. Al menos se ve así en esta primera película. Que, bueno, no iba a spoilear algo que viene después en el podcast. No, está bien. Por supuesto, luego de esta primera película vino Aliens, de la mano de James Cameron. Ya una película más orientada a la acción. Luego vendría Alien 3, Alien 4 Resurrección, creo que era, sí. Se llamaba. Y ahí terminó, ¿no? Ahí terminó. Después vino Alien vs Predator, Alien vs Predator Requiem. Y a seguir robando con algo que fue deplorable. Y finalmente llega después Prometeo, ¿no? Que se estrenó ahora. Estimados compañeros, que luego de que han vuelto a rever Alien, la original, la primera de Ridley Scott, ¿qué opinión les merece? ¿Se bancó el paso del tiempo? Mira, yo hace mucho, mucho tiempo que no la veía y no tengo recuerdo de haberla visto entera en su momento. Y anoche, por primera vez, puse el DVD. Abrí la computadora, puse la computadora. La puse a ver. Bueno, sí. Y la verdad que no sé, no me sorprendió tanto. No sé si es porque ya... Sí, ya tengo así hablando. Si te empiezo a dar bolilla. Después se ríen porque le doy bolilla. No sé. Dale. Es una cadena. La cadena del baño, sí. ¡Gira para el otro lado, Bart! Los efectos de la época son... Hoy en día son muy tiernos. ¿Cómo se nota todo su ¡Ay, qué tierno el bichito nave... como sale de adentro del torso! ¡Mirá! La nave se nota que es un lindo, una linda maqueta. Banco a full el diseño de la nave de Alien. Sí. Aviso. Sí. Exterior e interior. Me gusta de la apertura esa como... ¿Qué? No. Me río del entorno. No, dale. No, me causa gracia, una cosa que... Dice nada. Tipo, ya superamos la barrera de la una de la noche. Sí, a mí ya me pega. Cuando a mí me pega. Cuando superamos, nos pega de diferentes formas. O sea, bancátela. Continúa, por favor, porque está muy interesante lo que estás diciendo, en serio. Me estás instruyendo. Mi time limit es la una de la mañana. Ahí... Ya está, fisura. Sí, ahora lo tengo que conectar. ¿Vos, Austin? Eso me saca la gancha. No, por favor, pero ¿por qué te saca? Dale, seguí hablando. ¿Qué tipo? Me yo, gusta. Pará, porque esto parece... ¿Cómo hacen los corresponsales? No, pará. ¡Me disparaste! No, loco, te fuiste al carajo. Loco, estoy haciendo una crónica. ¡Paren la guerra! No, muchacho, vos tenés que ir adelante. Pará, porque acá pareciera que todos se lo atacamos a Doctor D. Ves la apertura, como con unos títulos cortos, ¿qué dura? ¿Cuánto duran los títulos? Nada, porque tenés la imagen que traspasa un planeta, se ve la sombra y empieza a aparecer la palabra alien, y después empieza toda una toma interna de la nave. Tenés 6 minutos donde no hay diálogo, prácticamente no hay diálogo, hasta que abren una de las camas y empiezan ahí a hablar. Las camas no, ¿cómo se llama? Escotillas. Cosas criogénicas. Eso, para dormir. El timing que tiene, como que primero está muy... me gusta más al principio, empiezan a, no sé si presentar los personajes o hasta que van al planeta, como que el timing que hay adentro de la nave, que el silencio, después una toma general donde están todos hablando pero sobre nada, o sea, cosa cotidiana, después uno que quiere plata y el otro que le dice Ian Holm, no, vos por contrato haces esto, bueno, listo, está bien. Entonces como que te van mostrando también en dos diálogos las personalidades, cómo viene la mano adentro de la nave, las categorías, por así decir, hasta que caen en el planeta, surge el Chovy y ahí como que cambia todo. Es lo que iba a decir al principio y me corté. Que en todos lados yo me acuerdo que leía que es más orientado al terror. Yo no lo noté tan de terror. No sé si es porque ya la tenía algo previamente vista hace años. Entonces más o menos sabés cómo viene la mano, más con una película que ya tiene casi 40 años. 40 años, ¿no? Sí. Sí. 35. Un poquito menos. 35. 33. Toda una vida. La tuya. Dos vidas tuyas. Toda una vida. No, pará. Tampoco soy tan niño. Como 40 años más de la edad de Gold. Soy un espermita. Una célula, sos un. ¿Qué pasó? Se le prometió. No me pareció tanto de terror, sino como más orientada hacia suspenso. Y hoy en día como que te horroriza menos. Es como la película, o sea, para la época está bien, como la película La Danza de los Vampiros, del 69, la primera de Roman Polanski. Para la época era un peliculón de comedia, ahora la ves y... Ajá, o sea, para la época está bien. Los contextos cambian, ¿no? Sí, ojo, para mí se bancó el paso del tiempo, pero ya no contextualiza dentro del terror. Esta película. Esta película, sí, Alien. ¿Usted, Goldstein, cómo la vio? ¿La recuerda? ¿Le gustó? Sí, Alien es una película que... Me parece que hay que transportar... Para hacer un análisis completo hay que transportarse a ese momento, ¿no? Donde la ciencia ficción no estaba desarrollada. Y también en la película se ven como muchas cosas que... Están planteadas un poco al detalle. Como la nave Alien. La nave Alien no, en realidad, ¿no? La nave está... ¿La extraterrestre o la de...? La extraterrestre, todo el equipamiento de la gente esta que trabajaba, el cyborg, ¿no? Y todas estas nuevas puntas. Muy bien, Ian Holm como el cyborg. La verdad, muy, muy bueno. Son como muchas puntas nuevas que dejaba plantear Alien en su momento. Y este nuevo concepto de alienígena, ¿no? También, que es un monstruo en realidad, ¿no? Más que un alien. Se lo ve como un monstruo, lo que sería, como decías vos, como que se quería hacer ver a la película una película de terror. Que en sí fue más una película de suspenso, ¿no? O por ahí en ese momento el suspenso era terror. Hoy el terror es el susto constante cada 30 segundos. Yo creo que en ese momento era terror. Eso era terror. Daba. Hoy por hoy eso es una boludez. Sí. Comparado con lo que la gente supone que es terror, yo sí, creo. Sí, sí, sí. No sé si se entiende lo que voy. Sí, o que cambia la costumbre, sí, eso sí. Pero sí, yo creo que además la estética planteada dentro de la película funciona de una manera magistral, me parece, ¿no? Me parece que alguien, vos, ¿qué? Acaba de fumar, orégano. Yo, no, yo agarré un atado de $100, lo enrollé y me lo fumé y ahora estoy volando de una manera impresionante. Así que yo creo que alguien se banca el paso del tiempo. Sí, sí, sí, sí. Bastante bien, bastante bien. Tiene muchas cosas que están muy buenas. El ritmo está bien. Si uno está dispuesto a bancarse una película de ese tipo de calibre. No, pero me parece que pasa bien el tiempo, el ritmo sí, hoy en día. Y bueno, básicamente yo la recuerdo con mucha alegría. Sí, sí. Y siempre es una película buena para ver también. Sí. Hasta sí, Aliens. Algo que se le nota un poco más por los años que tiene es en esto de que supuestamente es una película de survival horror, como se le dice, que es esto de personas tratando de sobrevivir a una situación, a un monstruo, una cosa así, no tratando de combatirlo, sino huyendo. Tiene bastante poco enfrentamiento con el alien, por ejemplo. Son 3 o 4 encuentros nada más, donde liquidan a alguno cada vez que el alien aparece. Y después hacia el final. Ya se terminó, y después termina la película. Que hoy en día eso tiene mucho más dinamismo, hay más ida y vuelta, bastante bardo con eso en general, que acá es como bastante más tibiecito. Y pasa más por ver la desesperación de los tripulantes de la nave, las discusiones que tienen entre ellos, donde deciden cómo proceder, vamos, no venimos, hay que ir a buscar esto, van rápido para que no se agarre el bicho, y el bicho casi no aparece, cuando aparece es una sombra o aparece apenitas lo ves hasta el final, apenas se lo ve, y en lugar de eso tenés más esto de la relación entre ellos, cuando descubren que Ash, el científico, era un androide, y van cayendo uno a uno, que los va liquidando el alien. Ese es más el punto central. O sea, como que la película está más centrada en la reacción de los tripulantes más que en más el que en bicho el y cómo el bicho los quiere matar y cómo ellos tratan de huir. Que es el gran error de las películas que sucedieron a Alien. No, sino a las películas de ciencia ficción que tratan sobre un monstruo. No les diría gran error. Es otro encare, es otro punto de vista. Eso es lo que hace tan novedosa, incluso hasta hoy en día, a Alien. Que esté más centrada en la psicología, si querés. Del grupo. Del grupo. Más que en el bicho en sí, que el bicho es casi una excusa. Sí. Para ver cómo se maneja este grupo de personas para tratar de sobrevivir. Que no les va tan bien, dentro de todo. Ya, no. Aliens, la secuela de James Cameron, ya es más una película de acción directamente. No tiene tanto esto de... Claro, esto de suspenso. Es más machaca, machaca a mansalva. Decenas de miles de aliens asesinándolos, todos así. Que igual también está buena. Pero es muy distinta a esta. Son dos encares diferentes de la misma temática. Son dos encares distintas. Y en general, entre todos, se la banca bastante bien. Hubo algunos momentos en que había como un cierto decaimiento de ritmo en comparación con lo que estamos acostumbrados hoy en día. Pero nada, nada muy... ¿Elaborado? No, no, nada que haga que no te guste la película. Sí se ve mucho, o sea, Alien, sobre todo Alien, creo que sirve mucho para ver la evolución de Scott como director, por lo menos en lo que la parte visual respecta. Más allá de cuestiones de narrativa o de ritmo de las películas, se ve como bastante más casera Alien en cuanto a cómo está filmada. Parece como más independiente, le diría. Parece más como una película independiente al lado de las guachi producciones que ha hecho Ridley Scott, sobre todo en los últimos años. Son todas peliculones así gigantes, con superestrellas. Casi parece una peli hecha con bajo presupuesto y sí, tuvo cuatro palos y pico en su momento que le dieron los de Fox. Entonces tiene esas cositas que la hacen como una peli, o sea, creo que viéndola hoy en día, incluso alguien que nunca la vio, te das cuenta por qué hizo tanto ruido en su momento, porque incluso hoy todavía se la banca. Sí. Siendo de 1979. No me maten por lo que voy a decir, pero vos agarrás la Star Wars original y no, tiene setentosidad en todos lados. Sí, a troche y mocha. En las patillas de los tipos, acá en todo. La única setentosidad que acá tiene es la ropa. Pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, porque hasta el diseño de los trajes está bueno. Sí, bueno, no, pero yo digo la ropa, no los trajes. La ropa no, diaria, por así decirlo. Pero más o menos. Alguna vinchita que se ve por ahí. Una gorra. Un pañuelito puesto tipo... La camisa de anjón, la ropa estaba pegada al cuerpo. Pero ahora está de moda eso otra vez. No, chupim. Pasa que vos estás mega out, pero... Ya estás grande. Eso está de moda de vuelta. Precursora, alguien precursora. Disculpe. Chica, por favor, pero chica. No, eso, en general, por lo menos en cuanto a la película, por ahí. Yo también, como le pasó al Dr. D, hace muchísimos, muchísimos años que la vi, me acordaba de la película, no la tenía para nada fresca y fue casi como verla por primera vez, verla de vuelta ahora para el podcast. Y sí, no recordaba que era tan... ¿Que estaba tan vigente? No, no, por un lado sí que todavía se la bancaba, pero no que era tan de suspenso en general, que tenía tanto foco en... No anda tiburón. En esto que decía al principio, de estar tan enfocado en los personajes y que el alien casi no aparece y sí, está como muy secundario, todo eso. Entonces por ese lado me llamó bastante la atención. Me pareció como muy actual en ese sentido. No atrasa tanto como todas las películas de ficción de esa época. Tranquilamente podía ser una película hecha hoy. Bueno, casi lo fue. Casi lo fue, ya hablaremos de eso más adelante. Con un poquito una lavada de cara en los efectos nada más. Pero por ese lado iba bien. Ahora bien, incursionando un poco más en el detalle, ¿no?, de la historia en sí. Por un lado, tocaría el tema de efectos especiales, si a ustedes les parece, a lo largo de la película. Sí. Donde tenemos, por un lado, lo que más destaca en general, creo que son los diseños de Geiger. Sí. Sobre todo en lo que es el interior de la nave. Sí, es que son increíblemente detallado. Exactamente los mismos que se pueden ver en Prometeo. Sí. Que son alucinantes, imaginarte esa nave, con la forma que tiene esa nave y todo ese centro de comando con el gigante ahí muerto. Como bastante fuera de lo común todo eso, ni hablar el bicho de Alien, ¿no? Aunque, por otro lado, viendo al bicho disfrazado en Alien, es como que ahí se la banca. Hay alguien, o sea, adentro de él. Ahí ves un chabón disfrazado cada vez que aparece el bicho. En lycra, eso es inefectible. No, lycra no. Látex. Claro, como si fuera unas calzas y una cabezota. Habría que hacer un remastered, ¿no? Para que se pule y sí, eso. Por lo menos que no se vea tan persona. Un poquitito más bichesco. Porque te saca sí, enseguida. Sí, ves un tipo. Cada vez que aparece el alien, ves un chabón disfrazado de directamente. Bicho. No, la primera vez que aparece ahí no tanto, porque más que lo enfocan la jeta. La segunda pero vez que solo aparece. Porque solo la cara le enfocan. Cuando aparece, aparece algo la... del cuerpo. Ya ves que es un tipo disfrazado. Entonces, eso te saca bastante. Ahí capaz, no sé si hacer un remaster, pero bueno, quedó así. Se nota mucho que es un chabón que está ahí abajo. Sí, pero bueno, dentro de todo, el resto de lo que son efectos, escenografías y ambientación, vestuario. Sí, está sobre todo a mí llevado. Una de las cosas que me sorprendió mucho es que el diseño de la nave me pareció buenísimo. De hecho, es muy similar al diseño de la nave de Prometeo, el de la nave con la que bajan al planeta. Sí. Y veía que es del 79 y me pareció bastante avanzado en ese sentido. En cuanto a, hablo de la nave en cuanto a las compuertas, el sistema de autodestrucción que usa, que tenía que poner unas perillas y suben unos especie de cosas hidráulicos. Eso me llamó bastante atención. Un poco se ven ciertas influencias de Odisea del Espacio, ¿no? Sí. Sobre todo en la computadora central, el cuarto especial donde iban como sí. a hablar con, con la computadora. Pero todo eso me parece que no... Salvo cuestiones específicas de, a lo mejor, pantalla, ese tipo de cosas. Dentro de todo se la banca bastante bien. Aguanta el sistema de chat entre el capitán y madre. Pantalla, letras verdes. Las teclas así de grandes. Y bueno, che, lo tienen que ver, ¿qué crees? Gente grande, ¿viste? No veían bien. Pero definitivamente es una película que todavía está muy actual y la verdad es que es muy disfrutable. Sí. Incluso aún es muy disfrutable. Sí. Comienzo de una serie de cuatro películas que está bastante bien también. Dentro de sí misma, el relato también. Funciona. Sí, incluso en la película se ve. Está bastante natural el paso del personaje Sigourney Weaver, de Ripley. Sí. De ser este tercer comandante, creo que era, de la nave, cómo va de a poco tomando cierto liderazgo y termina por manejar la situación cuando los otros van cayendo o van quedando en el camino, ¿no? La mina se va haciendo cargo de todo. Pero bueno, digamos que la conclusión en general es que Alien... se la banca. Pero sí, por muy favor. Tranquilamente. Pero por favor. Ahora, si yo te tirara un Alien y Aliens. Alien se la banca bastante de que son bien muy distintas. También. Alien se la banca bastante bien también. No sé cuánto tiempo después estuvo hecha. 86. Aliens. Son 7 años después. Bastante tiempo. De 79 a 86 es casi un mundo. 7-8 años. Al margen del número en sí, avanzó mucho todo. Pero no, Aliens la ves ahora y se la banca mucho más que Alien. ¿Será porque es más fresca? ¿Más fresca en cuanto a tiempo, cercanía? Claro, sí. De fines de los 70 a mediados de los 80 sí, hay un es como si hubieran pasado 20 años. Sí. Avanzó mucho en los 80 todo lo que es el cine, sobre todo ciencia ficción, con efectos especiales sí, y todo cual, eso. Tal cual. Y Cameron siempre es un sello de que por lo menos la dirección va a estar bien, así que... Sí, el tipo hizo, además que es un encare distinto de película, se la ves hoy en día y zafa tranquilamente. No se le notan cosas de película vieja, digamos. Claro. Pero entonces Alien es un clásico bien clásico. Un clásico de oro, como quien diría. Obligado en cualquier diviteca, ¿no? Sí, señor. Dividiteca. Entonces recomendamos ampliamente que la gente revisite Alien, por supuesto, sí. Antes de ver Prometeo. Y esa es la intención que tienen, porque es fundamental. Referencia a muchas cosas. Fundamental. Como hicieron estos tres muchachos que vieron Alien el día anterior antes de ver a Prometeo. Y disfrutaré de la película, por eso. Exactamente. Y ahora que cerramos el capítulo de DC de culto con Alien, esta gran película, gran... vamos a pasar al sector estreno, que lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado vamos a tener un medley, podríamos decir, ¿no? Donde vamos a hacer un picadito, dentro de todo pequeño, de tres estrenos que hubo. ¡Sugestivo! Uno de la semana pasada y... dos de la semana pasada y uno de esta semana. Son tres películas en total, de las cuales la primera de ellas es ¿cuál, Doctor D? My Week with Marilyn, mi semana con Marilyn. Trata... vamos a empezar así, de cero. Está dirigida por Simon Curtis y escrita por Simon. Adrian Hodge. ¿Cómo? Simon Curtis y Adrian Hodge. Sí, Simón, lo que dije. Cerrando, vamos. Basada en dos libros de Colin Clark. Este muchacho era ayudante de Lawrence Olivier, de Sir Lawrence Olivier, durante el rodaje de la película El Príncipe y la Corista, coprotagonizada por Marilyn Monroe. Es la corista, ¿no? Claro. Me parecía. Qué perpicaz que se leme a veces, ¿eh? Es esa cosa marrón que a veces encontré. Desde Washington. Acá, Marilyn Monroe está protagonizada por Michelle Williams, Lawrence Olivier por Kenneth Branagh, y bueno, después está Eddie Redmayne, que interpreta a Colin Clark, que... Si van a ver esta película, el flaco es igual a Charles Chaplin, pero a la persona, no al personaje. Sí. El flaco puede hacer perfectamente de Chaplin en la vida, si se hace una otra biográfica. Es igual el flaco. Bueno, esta película narra esa semana en la cual Marilyn Monroe convive con este muchacho que viene a ser su ayudante. En realidad es una especie de espía para controlarla con los excesos y todo. El apuapo. Sí, porque es verdad. Si vos lees la biografía de Marilyn Monroe... No, gracias. La madre estuvo en un loquero, entonces ella también la tildaba. Había como una tendencia, o se suponía, o suponían eso. Que, sí, entonces siempre la querían tener encima, ella... También se puede sentir en la película la presión que sufre ella ante el público, que la acosa, todo el mundo la tiene como idolatrada. Menos este... Un ícono social, ¿no? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí, sí. Está bien interpretado. Al principio te cuesta verlo a Michelle Williams en el papel de Marilyn. Por medio te choca un poco, pero después... como que no te la crees. Exacto, pero después después ya no lo sentís. Como que lo ves y bien. Sí, todo se hace costumbre, ¿no? Una sí, vez que... Sí. Una vez que ya estamos adentro. Lo dice por experiencia propia. Está bien, sí, por experiencia propia. Lo dice por mi propia experiencia. ¡Oh! Lo dice por la experiencia conmigo. ¡Oh! Como dijo una vez el Doctor D, una frase clásica que creo que ya la dije en ocupado, pero no. Dice, como la foto. ¿Qué foto? La de tu choto y mi culo. Dijo. Esto es posta. Esto es realidad. Ay, qué genio. Ay, qué groso. Bueno. Esa semana en la cual Marilyn Monroe queda sola. En el Reino Unido, ya que el marido de su momento estaba muy sensible. Necesitaba un poco chocolate. De amor. Necesitaba chocolate. Sí, Frank Miller se volvió a Estados Unidos para visitar a sus hijos. La película está buena. Está buena, es llevadera. A veces se hace como un poquito lenta. Pero están también interpretados los personajes. Kenneth Branagh lo hace muy bien de Lawrence Olivier. Judi Dench como que le da, es una actriz experimentada, como que le empieza a dar confianza a Marilyn Monroe. Para que se lance con todo. Sí, porque es muy insegura ella. Entonces como que la otra, Marilyn Monroe se confunde y ella misma se toma la culpa diciendo, no, perdón, me olvidé de la línea, creo que tenía que decir esto. Y como que le da seguridad a ella, claro. Para... Una suerte de Marilyn Monroe sería como la Padawan de esta señora. No, la joven aprendiz. No, porque justamente hay otra actriz que no recuerdo el nombre, que es la que hace de mala en Austin Powers, que está con Doctor Evil. A ver si Dougie... Tiraste un personaje que no tengo muy no, fresco. No, es que no me sale, pero está, ya es la segunda película que veo con esta muchacha. Bueno, bueno, representa todo este el quilombo también que hubo, porque ella siempre se llegaba tarde. Kenneth Braga, Laurence Olivier, era un actor de Shakespeareano, que siempre estaba puntual, que tenía la suya. Marilyn Monroe no, llegaba tarde, siempre de elegante escuela, digamos, Olivier. Exacto. Y Marilyn Monroe no, es como que recién empezaba, o sea, todavía estaba estudiando, llegaba tarde siempre, decía dos líneas y se confundía porque no entendía el personaje, y siempre estaba ese quilombo. Dante pelo. Qué poco profesional. Una especie de Anthony Hopkins y Chris el flaco Chris Hemsworth en Thor, ¿viste? ¿Recordás que se habló que había quilombo entre que... No, la verdad no leí nada. Contanos, por favor. Sí, brevemente. Sí, lo hemos dicho. Lo hemos dicho en el podcast. Sí, que Tom Hanks, que Anthony Hopkins se reía, se mofaba de cómo actuaba lo madera que era el otro. Una cosa buena así, onda. De experiencia de un actor contra la poca experiencia del otro. ¿Pero se mofaba con buena onda o sin mirar, despídanlo a este forro? No, ya se mofaba, ¿no? Dicen que Hopkins en medio de la grabación decía, miren, soy Thor. Se quedaba así duro y decía, actúo así, soy de madera, soy un árbol. Sí, continúe, Doctor D. Doctor. Bueno. ¿Cuál es el punto más fuerte que tiene la película? La relación que se produce durante esa semana entre Marilyn Monroe y Colin Clark. Que también, bueno, también está Emma Watson, ¿no? Que empieza a ser como una novicita de Colin Clark. Que aparece más para darle peso al fiche, más, porque el personaje es así como un segundón que aparece cada tanto. Lindo segundón. ¡Comentarios! Extra. ¿Y? ¿Cómo? No. En vivo. El punto central, decías. Sí, la relación que él empieza como a enamorarse y ella lo que busca es una mujer casada. Es como alguien que la entienda, alguien que la tome como una persona, como un humano, no como la actriz. Alguien comprensivo, alguien que ame desde el profundo ser, ¿no? Alguien que ame en serio. Sí. ¿Así? Así. Está muy bien al principio, como lo que decía Michelle Williams, medio que te cuesta, pero termina bien y me parece que estuvo muy bien nominada como mejor actriz. Nominada, quedó ya que no ganó. Sí, nominada y nada más. Entonces es una película que se deja ver, pero como que no te voló la cabeza. Digamos. No. Es como que, como te había puesto un mail, no me cambió la vida. No. ¿Tenías como así mucha expectativa con la película? O no, pero tenía ganas de verla. Tenía ganas de verla, pues también influenciado por esto de mejor actriz, los Oscars. Tenía, aparte me gusta toda la simbología de Marilyn Monroe. No me volvía loco como para ir a ver y que estuviese hablando, no sé. Ray, la película de Ray Charles. Es así que ir a verla. Esto no, bueno, sí, se puede, si no, no, bueno. Y se dio, y bueno, la fui a ver y. Valiente, no, salí y es como un. Así. No te cambia la vida. Muy bien, entonces una película inocua. Podemos decir para cable, básicamente. Sí, para cable, para enganchar en. Si la enganchás, la ves. Ni siquiera un DV. Un DV. Ah, bueno, muy bien. Muy bien, qué lindo mensaje. De esta forma hacemos un salto astronómico desde Doctor D y My Week with Marilyn. Cruzamos el océano, damos vuelta al mundo, volvemos. No, regresamos. Para, ¿por qué océano? Océano. Porque Gran Bretaña tiene que cruzar. Di la vuelta al mundo. Llame María. Dos veces. Bajo una esquina. ¿Y dónde aterrizamos, Goldstein? Goldstein. Aterrizamos en África para ver un pequeño salto rápidamente a Europa con la película de Madagascar 3, señoras y señores. Película que la rompe en taquilla. Película que tuvo en Argentina 500.000 publicadores, visores. En la ¿qué lo ven? Pedores. En la primera semana, el día de estreno. O la primera semana, no recuerdo. Un número astrolopitecus. En algún momento hubo. Tuvo mucha gente que lo vio. La película de The Dream Bridge. Madagascar suerto en París, podemos decir, Madagascar, en Europa. Madagascar, ¿no? Que la historia va de que ellos se encuentran todavía en África y necesitan irse, luego de un ataque nervioso del león, necesitan irse para la zona de Nueva York. Y en este viaje ellos se dan cuenta un poco de qué viene la mano de lo que es verdaderamente la libertad para ellos. Ese es el gran mensaje de la película, que bastante barato es. ¿Por qué quieren que arranquemos? ¿Quieren que hable un poco de la historia, un poco de lo que me pareció? Porque los personajes ya los conocemos, ¿no? Tenemos la cebra, el hipopótamo, la jirafa y el león, con la espectacular participación de los pingüinos y los chimpancés. El nudo de la película es eso. Que el nudo de la película de es eso. El nudo de la película principalmente es eso. Que van a. En realidad no, van, quieren ir a Nueva York por una serie de hechos desafortunados. Pasan por Europa y una parte de Europa y terminan el viaje en Nueva York, culminando con esta gran moraleja, por decirlo de alguna forma, de qué carajo es la libertad para cada uno. Y. Básicamente la película es una sucesión de gags uno atrás del otro y de escenas semi graciosas. Algunas están buenas, otras no tanto. Yo sé que uno de los usuarios había planteado un pequeño debate sobre el tipo de humor que planteaba esta película animada, nuestro gran amigo Tony G. Que sí, la verdad que es un humor un tanto diferente al de otras películas animadas. ¿Diferente en qué sentido? Hay momentos en los cuales yo no me reía, pero en absoluto, ni siquiera un leve, o sea, ni como de darle la derecha al chiste. Ni de lástima. Ni de lástima, cosa que me sorprendió por momentos, porque me pareció como raro, porque es como no sencillo. Te pones garra para reír. Claro, vos decís, bueno, en una primera animada, viste la era de hielo, por ejemplo, cuando vos la ves te reís un poco más, por ahí, o los chistes me parecen un poquito más... No sé. Graciosos. Ponele. No tampoco tanto. Tampoco es que se te hacen descostillar de la risa. Pero tampoco las situaciones en sí eran como amenas para ver. Salvando, por ejemplo, si yo estoy en una escena y no tengo nada gracioso, tampoco me generaba como ganas de verla, por decirlo de una forma. No es como, por ejemplo, Toy Story, que en algunos momentos te reías, pero en otros pasaba otra cosa que no era comedia y sí, estaba buena también. Sí. Acá no. Acá cuando no hay un gag para que te rías... No pasa nada. Entonces, la película es insostenible en un punto. Así que básicamente eso. Introduce una serie de personajes nuevos que duran poquitito. Y después de eso no hay mucho más en la película. Está este tema de la persecución, ¿no? Luego de que pasan por Europa... Los dan como por animales perdidos. Y hay un personaje nuevo que aparece en la escena de la película. Que es la que también es la que elabora situaciones cómicas, por decirlo de una forma. Y también tenemos a todos los chistes pertinentes al estar en Europa, ¿no? Que es claramente por lo que están pasando por ahí. Así que mucho, mucho, mucho para ofrecer nuevo la película no tiene. O sea que podríamos decir que aquel a quien... Le gustó la primera, le gustó la segunda, la tercera la va a pasar bien. La va a pasar bien, le va a gustar. Ahora, el que no disfrutó la segunda y va buscando algún repunte... Esta ya no va a ser esa. Apunte para otro lado porque no va para ahí. Esta ya no va a ser esa. Un pequeño paréntesis, si se me permite, es que los pingüinos son lo mejor de la película. Para que se den una idea también, ¿no? De lo... Bueno, no, pero las anteriores también eran en general lo mejor de la película. Lo más gracioso. Sí. Lo más gracioso. Pingüinos. Exactamente. Es toda la escena de los pingüinos, los chimpancés, su entendimiento con la realidad. Todo eso es lo más gracioso. Después el resto es un poco decir de relleno, por decirlo. ¿Tuviste una sala con muchos chicos? No, no me jodieron, no afectó a la visualidad, a la visualización de la película. Nosotros solo pará, había niños, ¿eh? Un 70%. No, pero que joden. ¿Cómo? Pero que joden, molestan. ¡Mami, mami, mami! Todas esas cosas. Hey, hay que matarlos a todos, ¿no? Y la vi en castellano, ¿no? No, no es una cosa que a mí me fascina, pero tampoco me iba a molestar mucho. Sí, pero puntualmente con esta película. No pasa. Es como la era de hielo. Claro, la era de hielo. Como la voz en castellano que la voz en inglés. Así que la verdad, o sea, si te gustó uno o dos, esta te va a entretener. Cumple. Si te gustó la 1 y la 2, sí. Como un tercer capítulo. Es sí, como un tercer siguiendo capítulo. Siguiendo la línea de sordo. Sí, sí. Una novedad. Muy bien, entonces, otra película un tanto pasatista también, podríamos decir. Y sí, la verdad que no. Sin pena ni gloria. Pasa que todos sabemos que es una película taquillera por obvias razones, ¿no? Claro. Muy bien, y de esta forma realizamos nuevamente otro picadito, damos tres vueltas al globo terráqueo, bajamos por la izquierda, volvemos, subimos, bajamos nuevamente y aterrizamos en el mundo de Haywire. Exactamente. Película estrenada este jueves también en los cines argentinos. Dirigida por Steven Soderbergh. Con guión de Lem Dobbs y protagonizada por Gina Carano, una muchacha campeona de las artes marciales. Sí, luchadora posta. Profesional. Secundada por Michael Angarano, haciendo del muchachito que se termina defendiendo. Channing Tatum como otro asesino. Michael Douglas, Antonio Banderas y Evan McGregor. Un cast dentro de todo de potable. Figuritas, podríamos decir. ¿Figuritas al lado de quién? ¿Cómo al lado de quién? ¿Figuritas al lado de quién? ¿Quién es el que aparece? Ah, y Michael Fassbender, pero está a dos minutos, ¿no? Sí, sí. Antes del podcast dijo, ay, vamos a hablar de dos películas con Mike. ¡Lo tengo en dos películas! No, ahora no, ahora es el mocito, se hace el señorito. ¿Cómo sube el nivel del programa cuando está Michael Fassbender, no? Sin dudas, sin dudas. Está un ratito nada más. Se roba la película igual, pero ese es otro tema. Está en cuero, ¿no? No es algo tan prescindible que esté en cuero. Pero muy bien, ¿de qué se trata esta película? Nos encontramos con el personaje de la amiga Gina Carano, llamado Mallory Kane, que es una asesina a sueldo. Algo muy normal en las películas hollywoodenses. Cuando de pronto deciden que tienen que silenciarla por un trabajo para el que le habían contratado, donde no le dijeron exactamente lo que estaba haciendo en realidad, y termina metida en algo medio turbio. Que de lo que luego quiere salir, ¿no? Exacto, por lo cual luego quiere salir, pero para eso va a tener que ajustar unas cuantas cuentas, primero intentando sobrevivir, sin que la boleten a ella. Entonces es acá donde se empieza a dar toda la trama central de la película, ella intentando descubrir qué fue lo que pasó y a su vez huyendo y persiguiendo a quienes la quieren liquidar para finiquitar el tema. El principal atractivo que tenía la película en cuanto a la promoción y todo eso es justamente la protagonista femenina, donde la mina es... luchadora profesional. Luchadora profesional. Entiende de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Y se veía mucho en el trailer, así unos movimientos locos, donde vos la veías tirar una ñapi y te asustaba. Y te dolía a vos. Te asustaba. Te dolía a vos. Pocas veces una mina así, dando tan fuertemente, ¿no? Una chica con las cositas bien puestas. Exactamente. Lo que hay que poner lo que tiene que poner. Entonces, desde ese lado es donde empezaba como a tomar un poco de vuelo el tráiler. Y lo que se veía en el tráiler era justamente estas escenas de acción bastante, bastante interesantes, con una mezcla de arte marcial, no sé bien. Sí, mixta, artes marciales mixtas. O sea, mixta. Donde te encontrás con un personaje usualmente interpretado por hombres, sí, encarnado por una mujer, y te lo crees. Sí. Algo que no es menor, que no es fácil de encontrar en general. Ahora, como actrices de acción que te puedas llegar a creer en un papel como este... Charlize Theron. Está por ahí nomás, no. ¿Cuál? Ah, en Flux. No, para nada. No, Sí, tampoco. No. Sigourney Weaver, pero sí. Pero se estamos yendo como bastante sí, atrás. Sigourney Weaver en Aliens. Claro. Principalmente, sí, un poco te la creías... Después se me ocurre tirar la minita esta de Rápido y Furioso, la mexicana. Eva Méndez, no, Eva Méndez no, es no. La otra. La de la primera. Sí, ya sé cuál decís, pero no me acuerdo el nombre. No me acuerdo tampoco. La minita esa capaz un poquito también podría llegar a tirar. Pero después... se cae. Muchas no se mueven. No. Angelina Jolie, vos seas en otra que para nada. Mayla Mihojolovic, esta de Quinto Elemento. Sí, hasta ahí nomás. Y pasa que ya de hacer toda la Resident Evil, algo le tenemos que dar. Algo le tenés que dar. Pero el principal aliciente que tenía la película era ese. A la vez de que el plot, dentro de todo, se veía como medianamente interesante. Y vimos la película con el amigo Goldstein aquí presente también. Exacto. Y hemos tenido posiciones un poquitito encontradas. Un poquitito. Diferentes. Un poquito nada más. ¿Cómo plantea la democracia? Claro. Digamos que desde mi lugar la película me gustó mucho. No tampoco para... Que me pongo la camiseta de Jaguar. Claro. Pero si tomamos un grupo de películas de este tipo, de espías, etcétera, etcétera, una especie de Bourne, podríamos decir, sí, la línea no. de Bourne, es una película que me gustó mucho, sobre todo porque tenés toda la trama del plot que se va construyendo en contra de ella, es interesante de seguir y medianamente se entiende, algo que generalmente no pasa en este tipo de películas, cuando dan muchas vueltas de un lado para el otro y no terminás entendiendo un cazzo. En este caso está todo bastante prolijamente armado. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la vida privada de ella. Sí, que se enamora, que claro, se desenamora. Que la tiene una vida normal también, tiene un padre. Trata de realizar distintas cosas normales. No es que vive solo para asesinar, como se suele ver, por ejemplo, que... Viste, te ponen que el asesino vive en un super loft, en un piso en la torre de no sé qué, con una vida real, claro. Hola, soy un asesino. En este caso, la mina es una mina normal que, bueno, usted le justo trabaja de esto. Entonces, todo ese lado de la historia le da como cierto tinte humano, digamos, al personaje de este ella. Este universo de espías y asesinos y conspiraciones. Sí, pero puntualmente al personaje de ella. Y acá lo tenemos a Dr. D buscando fotos de la muchacha, él no vio la película, pero le interesó la niña. ¿No? ¿Por qué está googleando tan exhaustivamente? Usted está hablando y yo estoy mirando. Usted cuando hace esto no digo nada. Bueno, muy bien, muy bien. Se rebeló contra el sistema. Entonces, desde el punto de vista del guión, por ese lado, ya me gustó bastante la película. Y después en sí, como estaba filmada, las escenas de acción, etcétera, están correctas. No es una cosa que... De locos. Me volvió loco. Me copó el final. Lo dejo ahí para no spoilearle a nadie. Pero me pareció que tenía que terminar donde tiene que terminar. Goldstein, le cedo la palabra. Tocando punto por punto. Perdón. Sí. El guionista de este de Hardware también hizo Duro de Aguantar, la película de Michael Fox y... Perdón, hizo el guion de Dark City. Y James Woods. Peliculón. Y Tras la búsqueda de la Esmeralda Perdida, la de Michael Douglas y Catherine Turner. Mirá vos. Dark City. Bueno, prosiga, disculpe, Goldstein. A mí, yo lo que me pasó por lo menos con la historia, ¿no? Que fue que como muy predecible lo que se va a suceder. O sea, lo que disfruté de la película fue que el cómo se desarrollaba la historia. Y pero digamos que en todo este tipo de películas es bastante predecible lo que va a pasar. ¿En cuál de todas estas dudaste de que iba a ganar el bueno, digamos? No, pero no desde la perspectiva de eso, sino que al toque... Se me quemaste el final. O sea, ¿por qué? Dije, ¿en qué película de este tipo vas a dudar de que va a ganar el bueno? Sí, igual es muy predecible. Va, por lo menos eso fue lo que no... O yo por lo menos esperaba de este tipo de película eso, pero vi como una conjunción de escenas que mostraban a la mina peleando que están zarpadamente bien hechas. Muy buena. Hay toda una escena, la escena de la persecución, hay una escena de persecución a pie, apenas empieza la película, no es muy entrada la película, que dura bastante y está muy buena, muy bien como está armada. Y después, cuando ella la empiezan a perseguir, hay un montón de escenas en las cuales está ella sola, sale a la calle, mirándose los costados, y hay toda una escena que serán de 5 minutos, que es ella saliendo de la casa, sí, caminando por la calle, solamente caminando por la calle, mirándose a los costados, un auto que pasa, así, y te genera una tensión bastante grande, y solo ella caminando en la calle, mirando atenta a ver de si alguien la estaba siguiendo o algo por el estilo. Ese tiene ese tipo de cosas la película que me pareció bastante piola. De la mano de Soderbergh, que es un tipo con altibajos en general. No es como para poner las manos en el fuego tampoco. Sí. Pero en este caso puntual pareciera como que se inspiró un poco, o esta es una de sus películas menos pochocleras tal vez. Pero tiene muchas escenas que me pareció muy bien filmadas. Entonces por eso dije, epa, ok, es como lo que hiciste en la razón, sí, es predecible la historia en sí. Pero también por otro lado, como está contada y distintas cosas como se muestran, tiene como sus distintos hallazgos. Y el hecho de la protagonista femenina que te la crees, y la situación en general que te la crees también, porque incluso fíjate cómo la agencia, entre comillas, para que labura ella, no existe. Es el chabón con un celular, sí, arreglando cosas. Cuando tenés las películas te ponen que capaz tiene una super oficina o un tipo que contrata a asesinos a sueldo. Sí, todo muy underground. Claro, entonces es el tipo con una tarjetita, viste, que llama a este, el otro que llama al otro y se juntan en un café. Todo es, todo ese sistema y todo ese mundo, digamos, me pareció bastante creíble en general. Sí. Entonces, por sí, ese lado digo, por lo menos cumplió con mis expectativas. Que no era tampoco encontrar la película, claro, yo que me volaba la cabeza. Esperaba un poquitito más. O sea, a mí, hasta que, cuando estaba ya casi terminando, como que hice como una recapitulación y fue todo como una escena de pelea atrás de una escena de persecución, atrás de una escena de pelea. Todas estas películas son iguales, son parecidas. Pero tampoco están así, no es tan así la película. No tenés tanta escena de acción, acción, acción. Al contrario, hay muchas escenas como la que te contaba de la mina persiguiendo a un tipo corriendo por la calle, corriendo nada más. Y corren, corren, corren, y no es una super escena de acción. O caminando ella, viendo que nadie la persiguiera, que es toda una toma larga, donde solo genera tensión y no tenés una escena de acción gigantesca. Hasta las escenas de acción, dentro de todo, están bastante sutiles. Cuando va a una parte final, la película se da en medio de la oscuridad y se empieza a escuchar más sonidos de cosas que pasan y no te muestra tanto a sí, sí, celebrada. Y la acción en sí tampoco es re loca. En el trailer se ve la pelea con Fassbender, por ejemplo. Es una pelea lógica, dentro de todo. No es que saltan por todos lados, revolean, viste, como tipo Bourne. Tipo Bourne Ultimatum, por ejemplo, que el tipo ya le falta volar nada más de todo lo que hace. Claro, es como una pelea natural. O sea, me imagino dos tipos peleando así, como en la película. Entonces, por ese lado me gustó la película. Y no, a mí no me pareció que fuera una colección de escenas de acción, para nada, al contrario. Creo que todo eso estuvo manejado dentro de todo bastante sutil en los momentos en que tenían que hacerlo así. La batalla más grande, que la pelea más grande que se ve en la película, creo que es de hecho la de Fassbender que se ve en el trailer. Después no hay otra así que dure tanto, me parece. Así capaz se me escapa alguna. No. Igual yo cuando decía acción no me refería a la pelea, sino me refería a que siempre está como pasando algo de ese estilo. Sí, no. Me pasó sin pena ni gloria. Sí, te pasó como una más. Sí, no, yo por ello esperaba un poco más de la película, básicamente. Puede ser. Yo la verdad la disfruté bastante. Me gustó mucho. Como que me cerró muy bien por todos lados. No le encuentro mucha cosa colgando por ahí o que haga agua dentro de todo. Y tiene un buen final, que no es fácil encontrar en este tipo de películas. Termina ahí donde tiene que terminar. Así que para mí el balance es muy positivo. Agustín Pechere. Muy bien, de esta forma entonces hacemos un pequeño close-up. ¿Por qué no? De este medley que hemos realizado de estos tres estrenos y pasamos de esta forma al plato principal, el main course, el faisán al horno, que es ni más ni menos que Prometeo de Riley Scott. Vamos a ello. I was wrong. It was so wrong. So Muy bien, Prometeo. Sí. Damas y caballeros, película dirigida por el señor Ridley Scott, de quien ya habláramos de su primera incursión en esta saga con Alien en 1979. El hombre regresa al bicho este que tantas alegrías le lanzó la fama, podríamos decir, porque con su pequeña boquilla. Fue su segunda película y es la que lo colocó en el mapa de directores grosos, sí, ¿no? Seguramente y sin dudas. Película muy esperada por mucha gente, con guion de Damon Lindelof y John Spates. Y con mucha palanca también, ¿no? Claro, protagonizada por Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce, Logan Marshall Green, John Harris, bla, bla, bla, bla. Lyot y una serie de más actores. Una serie de extras que se mueren. Claro, o que aparecen en algunas secuencias del medio de sueño. Película que marcaba el regreso de Ridley Scott a su primer amor. Claro, al suspenso, el thriller, el terror, el survival horror. Generó todo un revuelo importante. Importantísimo. Que puede llegar a ser esta película. Y que lo que se veía viendo prometía, ¿no? También. Claro, empezaba a aparecer, prometía, ¿no? Prometheus. Trailer con imágenes fastuosas de escenas gigantescas. Y finalmente llegó el día del estreno. Que en nuestro caso particular fuimos con Goldstein a ver la película al cine y por su lado fue Doctor D, por cuestiones de agenda, ¿no? Que había que cumpleaños acomodar. De mi madre, cumpleaños. Doctor. ¿Quién te? ¿Quién te? Ah, no me acuerdo. Se debe a sus fans, vos lo entendés. Yo lo entiendo. Bueno, como no tengo fans, viste. Vivo de los de Doctor D, de las migajas que nosotros. Doctor D nos arroja a como nosotros. Todos nosotros, querido. Ahora bien, esto vamos a hacer así. Es muy difícil hablar de esta película sin spoilear. Sí, y sin volverse un apasionado. Exactamente. Es casi de lo que más hay para discutir es justamente sobre la historia y sobre el guión. Entonces vamos a hacer un comentario muy genérico y muy general. Dentro de todo va a ser corto. Pero en ese comentario tenemos que dar nuestra opinión general. Sí, vamos a dar una película, opinión general, ¿no? Y que después vamos a fundamentar. Vamos a pasar a toda una discusión un poco más profunda en la parte con spoilers. Así que arrancaría preguntándoles qué les pareció la película, con qué. La clásica que hacemos siempre, cómo entraron y cómo salieron de la sala. Goldstein. Bueno, considerando el estatus, yo obviamente entré con muchas expectativas, muy seguro de que iba a haber una película Ridley Scottiana en su faceta más alienística. Así que entré como seguro, tranquilo. Blow my mind. Blow my mind. Let's go to make. O sea, yo esperaba salir del cine con esa expectativa. Cuando salí recaliente. Sí, la quiero ver de nuevo, la quiero ver de nuevo. Bueno, empezó la película y empezó ya de movida con algo que dije, mirá qué extraño. No me pautó nada, ¿no? De lo que yo iba a seguir viendo ni de cómo iba a seguir viendo la película. Pero dije, mirá qué raro. Pasó. ¿Cuánto fue? 5 minutos. Más o menos la primera escena. Sí. Aproximadamente. Y después arranca un preludio y después arranca la parte de Prometheus Post. Se desarrolla la primera parte y como que está todo bien. Hay un pequeño quiebre en la película en un momento que vamos a develar en instantes. Y siento como que perdió esa magia. Y el resultado al salir del cine fue bastante malo. Decepcionante, diría yo. Claro, uno traja que entró con unas expectativas altas, ni siquiera autogeneradas, ya directamente. Los dos anuncios de precuela de Alien y Ridley Scott ya era como, listo, ya estoy arriba, I'm on, baby. Y no salió un... Tenemos que hablar ya de spoiler, pero sí, no... Sí, es jodido. No me... ¿Qué pasó? En un momento ¿por qué? Yo dije, cuando vi una escena, digo... Ahora vamos a llegar a eso. ¿Qué fue esto? Los dos pensamos exactamente lo mismo, en el mismo momento dijimos... Listo, esto se terminó acá, no hay retorno. Cosa que en el mismo momento venía bien. O sea, venía generando como esto de decir... Todo el inicio de la película, esta primera mitad, es tal cual lo que yo esperaba ver en la película. Exactamente. La vuelta al suspenso, al thriller, la tensión generada en estar investigando un mundo alienígena que no se sabe qué es. Todo eso, pero magistral. Y una primera mitad de la película que es excelente por donde se lo mire. Toda la película obviamente filmada como los recontradioses por este tipo. Sí. Ahí es donde se ve, viendo la primera Alien y viendo esta, se ve el salto evolutivo abismal de Scott en cuanto a fotografía. Sí, sí. Los encuadres con la cámara, cómo va llevando adelante la historia, la narración. Por ese lado, la primera mitad cierra completamente. Ahora, después. Es barranca abajo. What the fuck. Yo le había preguntado a Doctor D cuáles fueron sus impresiones generales, que son mucho más positivas que las nuestras, ¿no? Yo fui nivelado, o sea, con expectativas no elevadas. Fui normal. Tenía ganas de verla. Y salí del cine no con la panza llena. Salí pepón. Salí bien, satisfecho. O sea, con el plato justo, la porción justa de comida. Sí noto ese quiebre que dijeron, pero no me pareció tan cuesta abajo como dicen ustedes. Me pareció como... No chocó tanto. Sí, es como que ya estaba en el carrito de la montaña rusa y bueno, ya me dejé llevar. No me jodió, no me chocó tanto. La verdad, y terminé viendo la película queriendo seguir el enganche que continuaba. Que bueno, está anunciado que va a haber una segunda parte. Y ahí ya cierra para la, digo que sigue, Alien. Pero me fui queriendo ver ese... ¿Cómo sigue? Exacto. Sí. Pero conforme. Sí, sí, sí, sí, sí. No me fui decepcionado. Me fui satisfecho. No es como, no sé... No te fuiste cebado. Exacto. Pero con ganitas de ver un poco más. Sí, es un tema. Es muy difícil hablar sin spoilear sí. Nada. Cerraría una noción general ahora y pasamos directamente a spoilers. La gente que no vio la película, vea la película primero y después regrese al podcast. Sí, es fundamental ver la película. Es muy difícil comentarla sin tirar sobre la historia. Es como que también tiene un poco más de acción de la que esperábamos. Sí, yo diría así. Desmedida. Los que esperan ir a ver Prometeo encontrándose nuevamente con la primera Alien, pifian. En parte puede ser y en parte no lo es. O sea, no es Alien, definitivamente. Hay escenas que sí. La película sí tiene toda la estructura en general, es muy similar a la de Alien en cuanto a que llegan a un planeta... Baja una expedición, van a investigar y ahí empieza todo el quilombo. Es muy parecido. Incluso en momentos puntuales que después vamos a hablar en la parte de más spoiler. Pero no es como la primera Alien, que era casi una película más de terror, podríamos decir. En este caso es mucho más ciencia ficción, apunta más al sci-fi. Sobre todo en la segunda mitad de la película, sí. Donde... Cambia un poco el encuadre. Claro, el punto de vista, podríamos decir. Por un momento nos vamos a George Romero también y volvemos. Más o menos. Pero sí, yo lo que creo que la mejor forma de ir a ver Prometeo es bajando un toque las expectativas y nivelando por ese lado. Hay que ver, sí, claro. ¿Qué pasa cuando vos decís, bueno, no voy a esperar la película de Alien, no voy a esperar a Riley Scott? Claro, dicen, vamos Alien, a ver qué pasa acá. Alien más Riley Scott y es difícil. No esperar algo muy groso. De hecho, cuando salimos del cine con Goldstein, lo decíamos, lo hablamos entre nosotros, si no fuera porque el director es Riley Scott, probablemente le pegaríamos bastante más a la película de lo que lo hacemos. Sí, porque además hubiese sido más chota. Al no tener la mano de Riley Scott atrás. Sí, más o menos. Hubiese sido un guión medio genericón que no tenía grandes... O sea, no tenía tampoco ni la contextualidad. Era el display, ¿no? Visual. Claro, exactamente. pero no hubiese tenido por ahí el toque de la mano de Ridley a la historia de Alien, que no lo tuvo, en realidad. O sea, mitad sí, mitad no. Entonces, al no tener eso y ver una película de acción con mucha escena de acción, sci-fi, decíamos, y fue, no sé, una más. Más o menos. Pero entonces, la recomendación es esa, ir a verla. Otra cosa, Doctor D, fue ver en 3D. Ah, te iba a comentar. Garpa el 3D, no garpa el 3D, más de lo mismo, un poquitito zafa. Me parece que es de lo mejorcito que vi hasta ahora en 3D. Hay momentos que te dejas, o sea, no sé si es que te acostumbras y yo estaba viendo la película dos o tres veces y digo, pará, no hay 3D. Y empiezo como a enfocarla y ahí ya lo enganché de vuelta. Pero está, me parece que es de lo mejor que vi hasta ahora, porque sí se veía esa sensación de profundidad. En el momento había como un humito dando vuelta y se veía el humito flotando en el medio de la nada, por así decir. Pero me parece que es de lo mejor que vi hasta ahora. ¿La recomendás específicamente ir a verla en 3D? ¿O no es algo si se quieren de gastar muerte? 46 pesos en ¡Oh! Igual, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así. Es lo que hay. Bueno, pero algo suma, digamos. Sí. No, a la película no, pero el efecto sí está lindo. Muy bien. A la película no le suma. ¿Ves? Perdón, algo que me olvidé. En Madagascar sí suma. Sé que suma juega, por 3D. No, yo no fui a ver en 3D, pero sí suma a la película porque hay un montonazo de escenas que son para 3D. Pero un montón, ¿eh? Y que se nota que van a estar buenas en 3D porque te hacen como viajar y toda la bola. Perdón, que hacen un off topic. Bueno, acá no ayuda la historia, pero está bien logrado. Está bien logrado el efecto. Aparte, contaba Barcini que Ridley Scott se puso a filmar posta con cámara 3D, o sea que no hay una conversión ni nada nada de eso. Como Scorsese. Claro, con Hugo. Ahora, qué loco, ¿no? A veces como es como la maldición del 3D. Podríamos inaugurar en grandes directores, ¿no? Porque la invención de Hugo Cabret tampoco está como... No la vi en 3D. La invención de Hugo Cabret te lo recontra justifico el 3D. No la vi en 3D. Pero hay una cuestión de... nos estamos yendo, ¿no? Pero hay una cuestión de paralelismo entre los inicios del cine. Justo en el momento en que descubre las películas de Méliès. Que empiezan a volar los storyboards. Sí. Todo eso trasladado en 3D, que es una escena bien de 3D, y después la escena del tren, que pasa, se ve como la famosa escena del tren, sí. Entonces la cámara se ve reflejada en la película en una parte, eso en 3D genera un poco la sensación de la gente que lo vio en ese momento, que sentía que el tren iba a salir de la pantalla. Sí. Vos viéndolo en 3D salir de la pantalla justamente, hay como una justificación un poquito más desde la historia del 3D. Sí. Yo te lo banco por ahí. Igual no la vi en 3D, Fabio, no estoy negado al 3D. Es una teoría. Estoy negado al 3D, pero viéndola en 2D, digo, esto en 3D se la banca desde un punto de vista hasta de la historia. Ahora, al verlo ustedes dos en 2D, ¿pensaron en alguna escena de si me dijeron esto está para el 3D no, o esto lo garparía? Ni una milésima de segundo. La parte del mapa celestial... Mapa celestial. El mapa estelar hacia el final. No. Eso estaba bueno, eso quedó bueno. Sí me pasó en Hugo, como decía recién, hay dos o tres escenas donde dije, esto en 3D se ve bueno. En Prometeo, claro. Ni en ningún momento dije, qué bueno en 3D. Qué bueno en 3D. Así que, ya saben, están advertidos. Y ahora pasamos a la parte con spoilers. Dios mío, sí. A ver, esto es así. Arranca la película como casi Alien. O sea, salvo el pequeño detalle de los dioses creadores. Está bien, pero tenemos esta distinción que marcamos de la primera mitad de la película y la segunda mitad de la película. Sí. En la primera mitad tenés la búsqueda de los creadores de seres humanos, tenés a la justificación, David, claro, tenés a David, que es el androide cyborg, que justamente fanático de es de Lawrence de Arabia, que se tiñe el pelo, fanático de Lawrence de Arabia, se tiñen las raíces, al principio se tiñen las raíces, ¿no? Tiñen las raíces. el detalle en el que se detuvo. No, que me quedé pensando. Doctor D. No. ¿Por qué? Se ¿por qué? Tiñe las raíces. No, ¿por qué? La pues envidia. Estás mirando... La envidia. Tiene raíces tiene para raíces. Teñirse. No sé si prestaron atención. No sé qué se ríe. No sé si prestaron atención cuando está mirando la película Lawrence de Arabia. La película también está... Bueno, claro, usted la vio en 2D. Está pasada 3D la película también. Está, él lo está viendo como en una pantalla. Y empezás a ver que esa pantalla, aparte que se nota que está más atrás, la película dentro también está en 3D. Está como ese pedacito que hicieron en la conversión. No quedó, pero está bueno como quedó. Bueno, se nota que el personaje ve esa película y empieza a reproducir frases. Sí, después lo dice. Y después se dice, tiñe, por eso el... Y ahí, donde está así, pasándose no sé qué cosa acá en el pelo y tiene como un pañuelo, digo, ¿qué está haciendo? Y me empiezo a prestar atención, es fanático, y se tiñe. Sí, después aparece lo que tomé. Entonces tenemos... Así que no digan, mira que presta atención. No, bueno. Está David como creación y conoce a sus creadores, digamos. Claro. Y a su vez sus creadores buscando a sus creadores. Que eso me pareció explotado de una forma muy idiota. O sea, me hubiese gustado que profundizara un poquito más en respuesta. Bueno, porque viste que la respuesta que daba el humano era Messi. ¿Qué, para ¿Messi? ¿Qué? No, decía... Sí, dijo Messi. Messi. Sí, quise decir. Porque el... La David, respuesta a todas las preguntas, Messi. David Messi hacía ciertas preguntas. Claro. A los humanos en cierto aspecto y los tipos le decían, cualquier cosa, eso, ¿qué me importa? ¿Qué vos sos? Muy tarada la respuesta. Bueno, pero ahí es donde está para mí lo más interesante de la película. Que no se pulió mucho. Lo que a mí me atrapó completamente en toda la primera mitad, que es el tema de la búsqueda de la creación. Sí, tal cual. ¿Por qué fue creada la humanidad? Y justamente lo que dice Goldstein, las preguntas que plantea David, que no me parece tan mal que justamente la respuesta de los humanos sea tan estúpida, porque te marca un poco la postura de análisis sobre la que se... Sobre la vida. Sobre la vida, sobre la existencia, sobre lo que quieras. Como al final era simplemente una búsqueda de vacía, por decirlo de una forma. Sin nada. Cuando una de las partes más interesantes es cuando David le dice al... ¿Qué pensarías vos? Claro, le dice, ¿qué pensaría? Dice, a ver, quiero saber, me gustaría preguntarles por qué nos crearon a nosotros. Y él le dice, sí. ¿Y ustedes por qué me crearon a mí? Y porque podíamos. Y ¿qué pasaría si tuvieras esa respuesta? Si ellos te dijeran la exactamente la misma voz, y me sentiría un poco desilusionado, creo que dijo algo por el estilo. Suerte que ustedes no se pueden sentir desilusionados. Claro. Ahí está también, ¿ves la? Y ahí le escupió la copa. Y ahí le dijo, ok, cagá entonces. Esa para mí, cuando mete el dedito en el whisky, cualquiera. Es la escena en donde quiebra la película. Para mí. Porque es una actitud. No me cierra la actitud de David como androide, cuando en realidad tiene que pensar como androide. Pero si está programado para eso... No está pensando como androide, ojo. A mí esa parte, hasta ahí, yo estoy súper siguiendo la película con todo el disfrute del universo. No me parece que esté mal, porque en todo caso, hasta ese momento, vos no sabés cuáles son los verdaderos planes que tiene el tipo. Nunca se suicidaron tampoco. Vos ya viste que ya pasó por la cámara criogénica, donde te diste cuenta enseguida que estaba hablando con Weyland. Entonces no sabes cuáles son sus directivas, como dice el D. Entonces no queda tan dando vueltas. Yo en ese momento pensaba que el objetivo justamente era recrear esta vida alienígena o algo por el estilo. Como el objetivo que les habían dado. Nunca se entiende por qué hizo eso. No, nunca se entiende. Ese es el tema. Viene después. No lo termino de entender. El problema tampoco. Viene después que nunca se entiende. Y nunca se entienden las motivaciones de él. ¿Qué pensaba al final? Evidentemente era un androide que de alguna forma había desarrollado no una conciencia tal vez, pero sí ciertos sentimientos o cierta personalidad. Intereses por ahí, ¿no? Desde los 2 años y medio que estuvo como en contacto con la cultura humana en la nave, analizándola, estudiando los lenguajes, por ahí también generó cierto... interés especial por la raza humana o por sus creadores. Incluso se lo notaba como con ciertas emociones, como que se ofendía. Claro, en cierto punto sí. Cierto punto, se mostraba sí. Como ahí aguantando, así, aguantar a todos estos estúpidos. Pero no termina de quedar claro esa parte. Si el tipo tenía sus propios planes. Claro, exacto. Como que sí, sí, sí. Quería destruir a la humanidad, no sé. Algo por el estilo. Pero calculo que tendrá que ver con las directivas que le habían dado de Weyland. Sí, parte de Weyland. Yo no sé por qué puso el coso ahí, ¿no? Y por qué lo infectó al pibe. No lo sé. Pero al margen de eso, toda esa primera parte, que es esta búsqueda de la creación, y sobre todo cómo está llevada adelante, desde donde cómo arrancan en la nave, cuando aterrizan, todas las primeras expediciones que hacen a, sí, a eso la para nave mí está alienígena, buenísimo. Sí. Toda esa parte me pareció excelente y es tal cual lo que yo esperaba ver en esta película. Se toma todo el tiempo, del mundo para crear clima, desarrollarte los personajes, mostrarte el entorno. Es como una hora, es la mitad de la película todo eso. Sí, lo único sí, que sí. hacen es, se despiertan, aterrizan y van a investigar la nave y vuelven. En una hora te cuenta todo eso. Bien detallado todo, con el tiempo necesario. Ahí se asemeja a los tiempos de la primera parte de Alien. Claro, ahí es donde yo decía antes que, dentro de todo, ahí es donde refleja un poco el Alien original. Es justamente en esa primera parte de la película. Que me pareció alucinante. Sí, sí, de sí, hecho, no mucho. Es algo que se haga hoy en día. Nadie se toma media hora para contarte tan poco, digamos, entre comillas. Y este tipo lo hizo y espectacular. Sí, sí. Toda esa parte también filmada de una forma alucinante. Eso me pareció excelente. Sí, de lo mejor cual, de la película. Tal cual lo que esperaba ir a ver. ¿Dónde está el quiebre para mí? Cuando se muere el doctor que estaba infectado con el bicho. Se muere el doctor que estaba infectado. Que lo cuando lo queman. Cuando lo queman, hasta íbamos bien. Lo queman, que incluso se da una situación Charlie, una situación parecida a la de la primer Alien, donde Ripley no quería dejarlo subir sí, por la sí. cuarentena. Acá hace lo mismo Charlize Theron, pero directamente va y los quema. Cuando se despierta el personaje de Elizabeth Shaw, de Noomi Rapace, y está David, que ella está embarazada, sí. ahí se va la mierda todo. A partir de ahí, en 5 minutos, la mina le crece el pibe, se desmaya, la despierta para meterla en criogenia, los golpea a los tipos, se meten en la cámara esa con la sala de operaciones, sí. se abre la panza al medio, le sale el bicho, le... Nadie la para, nadie la claro, frena. Nadie la para, no sí, para nada. Rarísimo. El androide deja crecer a propósito al bicho, ¿por qué? Y o sea, el tipo quería ver qué pasaba, no sé. Es parte ser, de lo que no se entiende puede ser de sus en su afán de investigación humana. O tal vez él quería ser creador también. Viste que en un momento dice... quiero ser padre. Las cosas grandes tienen pequeños comienzos, algo así, cuando estaba abriendo la vasija. Tiene una frase así. Tal vez él mismo quería ser creador de algo. Pero todo eso, agarra, le meten, le engrampan la herida, que... A ver, año 2098... No tenés un sistema para cerrar una herida que no sea engrampándola sí. con una brochadora. clac, clac, clac, clac, clac. Claro. Todo eso en 20 segundos. La mina sale de ahí y no pasó nada. Nadie le viene a buscar, nadie dice nada. Hay dos tipos que lo golpeó, que los noqueó y está todo nunca bien. Dijeron nada. ¿Por qué entonces la querían liquidar o criogenizar, no sé qué? Sí, la mina va y al toque entra en una habitación y justo sí, estaba Weyland. Aparece Weyland, que estaba ahí, que estaba dormido. Dice, quiero ir a ver a los creadores, pero no sé qué. Y ya cuando llega el primer esto se fue a la mierda mal, cuando viene Charlize Theron que habla con él Father. Ay, sí. cuando dice Father dije no cliché sí, cliché dejate de igual se veía venir. Qué necesidad sí se veía venir cuando entró y le yo yo lo padre. Yo lo que primero que pensé fue lo mata la mujer. Sí, porque es como que le va a dar un beso en la mano. Y capaz estuvo criogenizada, él no, entonces por eso él envejeció y ella se mantuvo joven, algo por el estilo. Digo, lo encontraron una vuelta loca por ahí. Y ese Fader dije, no, ¿qué carajo pasa acá? Perdón, muy bueno el maquillaje de Guy Pearce. Sí. No, no era tan mascarota. ¿Cuál es? ¿Quién es Guy Pearce? El viejo. Para mí era extremadamente más carota. Sí, no, sí. Para mí no pareció tanto. ¿No? A lo mejor con los anteojos 3D, como que no le prestaba. Ah, puede ser. Viste, que está medio opaco. Lo de era un maquillaje Tinelli, ¿eh? Pero no me pareció malo. No, está ni fu ni fa. Pero sí, ahí el fa dije, ¿qué? ¿Para qué? ¿Qué suma? Claro, ¿para qué? O sea, ¿qué suma? ¿Qué sumó? No sumó nada de nada. No suma nada. Es que de ahí en adelante nada suma nada. Nada suma nada. Y ahí se va toda la mierda. Y van ahí, aparece, te pitan al gigante. El gigante hace... Y los empieza a matar, sí, a todos. No hay ninguna... No hay ningún diálogo. Diálogo, nada. O sea, toda esta, todo esto... Construcción. Esto que se fue construyendo al principio, el debate este filosófico sobre la creación, se lo olvidaron. Ni siquiera se da un mínimo intercambio con el tipo. Ahora, este. No. El tipo los quería matar, porque sí, los cada trompada. Primero, estos gigantes nos crean. ¿Y después por qué nos quieren matar? Y justamente, ¿no? Es lo que preguntaba la mina. Es lo que la mina preguntaba. Que es lo que supuestamente fue a también a preguntar. A preguntar. Sí, dije, voy a decir un spoiler. Estamos hablando de spoiler. Sí. Que al final la mina, bueno, después de toda la seguidilla esta, la medialuna asesina, toma otra de las naves y se va. Un donut mordido. Claro, supuestamente viaja hacia el planeta de los creadores. Supuestamente lo develaron. Ahora, dos cosas. Está cayendo la nave, está rodando. ¿Por qué no corres para el costado, que seguís corriendo derecho? Por eso dije la medialuna asesina. Además, una nave va a caer de canto y va a empezar a rodar. Vamos, muchacho, por favor. Lo inverosímil de una historia que pinta ser no, verdad. No, pará. Tampoco rodó. Fue apenas un giro y cayó de costado. Cuando pisó a Charlize Theron, ahí se quedó quieto. Y ahí... Y ahí cayó. Por eso cayó. Hizo un pequeño ruede y volcó. La física no me cierra ese movimiento mucho de una nave que es en U, gira un poco, cierra, cae. No. Otra cosa. No me cerró mucho. El robot te hizo la vida imposible, te dejó crecer el bicho, te mató el marido. Confía en mí, yo sé cómo usar la nave. ¿Vas a confiar en él? No, pará. Es lo único que le quedaba, era eso, morirse. Claro. Yo la cabeza la agarraba, no le agarraba el cuerpo por puto. Vos solo cabecita. O le agarras el cuerpo y le cagás a trompadas cada tanto. Pero nada, la cabeza la vas a buscar. No le quedaba otra a la mina. Era la única que le quedaba para salir también. Este David se está muriendo. Está el robot ahí escupiendo con la cabeza. Depándalo más bien. Entramos en el terreno de menudencias del D, me parece. De los famosos detalles, ¿no? De... No, digo... Que arman a lo malo. Sigamos de la película. Sigamos un poco más en general y después entramos a las veces. Claro, no, eso. Ah, bueno. Sí. Este también está lindo. No. Muy cabezón. Entonces, por ahí es toda esa segunda mitad. Y bueno, me parece el tipo gigante persiguiéndolos por todos lados para matarlos, porque sí, porque lo quiere matar. Sí, cuando en realidad era... mucho más lógico que vaya a otra nave en vez de ir a buscar a la mina para matarla. Sí, o qué sé yo, por lo menos que dijera algo, no sé. No se entiende bien tampoco qué es virus, qué son los aliens. Claro, pareciera ser que el líquido ese negro, una especie de virus que toma un huésped y de él nace algo. Un algo que se ve en un principio en los gusanos dentro de la nave. Hay unos gusanos donde les cae el líquido dentro negro. ¿Dentro de la cueva? No, en la cueva. En la cueva. Vale, está bien. Que en la nave. Les cae el líquido y después aparecen Mutan. Estos primeros bichos como medio estirados. ¿Por qué había gusanos? ¿No? Como para seguir. Y ahí, ¿por qué no podía haber? Si era, viste, decían que era como una atmósfera... Ah, es verdad, era una atmósfera controlada. Claro. Entonces aparecen esos bichos y hay que... Supongo que salieron de los gusanos, entonces eso mismo trasladado a un ser humano, cuando le pone la gotita, es que aparece este bicho, más medio pulpo, digamos. Sí. Que nace de la mina. Tentaculín. Claro. Entonces pareciera ser que es una especie de virus que se va adaptando y va gestándose de distintas formas según el huésped. Ahora, este primer alien, forma de gusano, se metió en el otro. El flaco de anteojos. Lo convirtió en zombie. No. El del zombie es el que se le quemó la cara. Ah, pero algo se le metió también ahí. Al otro nunca se supo qué pasó. No, se ve pero que... si tenía, no tiene la cuenca del ojo. No, estaba todo negro, como si estuviera como quemado. No, pero cuando lo van a buscar. Sí, algo tenía en el ojo. No, cuando, pero era el otro que estaba tirado. El cadáver que encuentra. Sí, era a lo que voy. Ese que está tirado, el muerto de ahí. ¿Eso no le creció un chovi adentro? No sé. Tendría que haberle crecido. se convirtió en zombie. O sea, en Prometeo aparece un zombie. Somos todos conscientes de eso, ¿no? Eso es muy extraño. De la máscara quemada. Sin ningún tipo de sentido de nada, de absolutamente nada. Porque eso era un zombie, a mí no me jodes. Estaba todo así hecho mierda, se levantó. Así. Era un zombie. Sí, estaba, cuando lo encontraron al principio, estaba con la cabeza entre las piernas. Sí, sí, cualquiera. Un zombie súper poderoso, además, porque saltaba, pegaba, te hacía concha. Sí, sí, un zombie con fuerza. Ahí se fue a mierda todo. Sí, ahí ya estaba. Sí. Para mí ya estaba mal. Entregadísimo. Ya estaban las últimas ahí. Pero eso es toda una sedilla, una atrás de la otra, una atrás de la otra. Tiros, líos, cochabolda todo el tiempo. Y era. Estaba en el cine, no podía creer. Dice, ¿qué pasó acá? O sea, mismo se escuchaban los comentarios alrededor nuestro. Onda, che, esto bastante hincha pelota los comentarios. Sí, sí. ¿En serio? O sea, a ver, nos hemos quejado de gente mayor. Se acaba de clima auto. Nos hemos quejado de gente mayor, nos hemos quejado de niños. Ahora, ir a verlo con pendejos de alrededor de 18 años, o sea, 19 contra años. Los niños, contra los viejos, no, contra los adolescentes. Pero escuchame, hincha en pelota. El medio de, más, 20, su, 20, sí, casi mi edad, te digo. En medio de la película, toda la primera parte. De tensión grosa y atrás escuchabas medio pelotudo, ¿no? Sí, anda a la mierda para levantarse y cagarlos a trompadas a todos. ¿Te das cuenta que así como vos protestás por esa gente, había gente que se quejaba por Barcini cuando fuimos a ver El Padrino? Estás del otro lado ahora. Yo no hablo mal de Barcini. Barcini, yo lo invito a que en el podcast 50 se defienda. ¡Ah! De los alegatos de Doctor D. Pero... igual este caso es diferente. Porque encima que había poca gente en la sala. Claro. Sí, había muy poca. Sí. Muy poca gente. O sea, no le vislumbro muy buen resultado de taquilla a la película. ¿Era necesario que estuvieran hablando, boludo? O sea, que encima se supone que era justamente la parte que más atrapante de la película. Y estaban hablando, boludeces. Te voy a decir algo, igual el empalme entre justamente la muerte esa donde se produce el comentario y el after that. Bastante pelotudo. ¿Cómo? ¿Cuál es la parte? Cuando queman al tipo. Sí. Y la mina dice, no. Fondo blanco, resplandeciente y aparece una cama. Me pareció un empalme también medio... Ya yendo a las minucias. A las minucias. Al doctor, cuando queman al doctor. Que viste como, fondo blanco, resplandeciente. Ese fondo blanco marca el fin de la película y el inicio del infierno. El descenso a los infiernos. Sí, pareciera, o sea, terminas de ver la película y parece que fuera... Un guión sobre esto de la búsqueda de los creadores de la humanidad, donde agarraron y dijeron, no, a esto le falta acción. Y le empezaron a meter todas estas escenas de que se corta la panza, que aparece un zombie, y todo esto así, insertado como a la fuerza. Para mí le dijeron a Ridley, correte un toque en la mitad de la película, y vino un productor y dijo, ¡acción, acción, acción! Es como si en la segunda mitad le dijeran, lo hubieran llamado Michael Bay para que terminara de filmar la película, más o menos. Post. Sí, Ridley, me dio un cachito, quiero ver unas cosas acá en edición, sí. Pasa, Michael, dale, pasa. Es extraño. Fue terrible, y así empieza una atrás de la otra, y los diálogos se van a la mierda también. Estábamos primero con una cuestión sobre la... Los creadores, la creación, el origen. La existencia del ser humano, y pasan a esa boludeces de father, y... No, la escena de... La nave. La claro, porque con el negro. Previo a toda esta cueva... Por Dios. No, ahí es la muerte, previo a todo, previo al ingreso a la cueva y toda la bola, la flaca que se había sacado el alien, que sería la protagonista. Sí, es la protagonista. La protagonista le explica al negro lo que estaba pasando. El negro, obviamente, le confía todo al 100%, le entiende todo al 100%, porque él fue el que mató al zombie alien. Entonces dice: mira, no podemos dejar esto que vuelva a la tierra. Así que hay que hacer cualquier cosa para detenerlo. El negro le dice: ok, soy negro, no hay problema, yo lo hago. Soy negro, puedo morir. Claro, exactamente. Es entonces, más, y me llevo a un chino y a... y un latino. Y un latino, medio cubano, medio cubano. Medio cubano era. Y encima, tenía un bigotito medio cubano. Entonces, en un momento... Bueno, obviamente, este creador... Todo sucede que la ruta de destrucción... Porque los tipos crearon y... Por X razón que no se entiende, que estaría bueno saberlo, quieren destruirnos también. Entonces, la misión de él era llevar todas esas vasijas, esos contenedores, a la Tierra para hacernos cagar. ¿Y qué pasa? Esta nave despega y el grone de la nave le dicen, flaco, bájala. Pero no es una nave de guerra. Todos sabemos automáticamente lo que va a suceder en ese momento. Lo más extraño es todo el desarrollo de del capitán, cómo le va diciendo a sus sidekicks que tenemos que estrellar la nave contra. Sí, es como el cliché del cliché del recontra cliché de todos. La peor película de Robert Zemeckis. Emmerich. Un diálogo tras otro era, vamos a hacerlo, sí, la apuesta la, no se pierde. Sí, vamos a, la apuesta sigue, sí, más es allá. Es digno de 2012. Malísimo. De 2012. Creo que la corona fue pésimo. ¡Sin manos! ¡No, sin manos! No, levantando manos. No, para mí la peor de todas fue mira que la apuesta todavía sigue en pie, la cobraremos en el más allá. No, esto cualquiera. No, yo ahí mil formas de resolver esa escena de otra forma. Generar tensión, mostrar que los tipos están nerviosos, están suicidándose, qué sé yo, cualquier otra forma. Como si estuvieran yendo a, qué sé yo, a ver un partido de fútbol. ¡De mano! No tiene sentido. Chiquitita, no, no tiene sentido. Chiquita. Encima, sin manos, boludo. Imagínate si te pasás por arriba. ¡Le pifié! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡El empalme! Otra cosa. ¿Viste cuando están...? Ahí yo bajé la pantalla. No, estábamos. Cerramos el kiosco. Cuando están el... Están recién entrando a la nave que David agarra, toquetea y se pone en pie una especie de proyecciones. Sí. Que están los mismos estos gigantes corriendo, sí, huyendo de algo. Y... Está muy buena esa parte. Sí, eso sí. Está dentro de lo bueno de la película, ¿no? Ese inicio. Después se encuentra un montón de cadáveres, uno atravesado, o sea, que algo le salió del pecho. No, eso no lo encontraron los tipos igual, ¿eh? No, los otros dos. Los encontraron los otros dos, bueno, que los hacen cagar también. Para mí de una forma bastante tonta también. Se le bueno. fue a ese grupo que estaba huyendo y después aparecen todos amontonados y con algunos con el pecho reventado. Estaban huyendo también de un virus que se desmadró, que dónde está el bicho que salió de ahí, o sea, tampoco se explica que por qué. Uno fue hace 2000 años, capaz. Otro, 2000 años sobrevivió el otro ahí. ¿Qué otro? Durmiendo. Y sí, supuestamente la cámara de sí, tenían como congelada. Una super tecnología que les permitía eso. Estaba con tubo congelado, lo que usaban ellos. La cosa es que no me cierran es los que estaban huyendo, nunca se explica el por qué, ni no, por qué es están todos muertos. Momento comentan como que evidentemente querían llevar esto a la Tierra y se les volvió en contra. Tienen como el comentario. No. Bueno. Que les salió mal o algo así. Claro, que era un centro también de arma de destrucción masiva en un planeta como estéril, sí, en una forma. Sí, lo que dice el negro, que enseguida entiende todo, ¿no? Es Idris Elba. Mata a un zombie y se le clarifica todo y dice... Esto es una estación militar, le dice. ¿Cómo se nota que nunca mataste a un zombie? No. Estas son las reglas de Alien. Claro. Como Zombieland. No, esto es una estación militar. Acá los tipos vinieron para desarrollar un arma nueva y atacar directamente. Entonces, raro. Nos retotemos al primer intro. Lo que llegamos a analizar de eso. La primer intro. El que es el tipo que se mueve. Sí. Yo lo tomé como que eso era la Tierra. Sí. Y el tipo estaba ahí. Creando vida. La nave, sí, justamente lo había dejado. La nave, sí, estaba yendo. Muy parecida a la de Día de Independencia, ya que estamos. Y el tipo agarra ese cosito, como que muere, y de las células muertas como que nace la vida, la vida del planeta, ¿no? Sí, una, sí, cosa así, como que son los ADN que se va formando. Todo el sarasasasa. Todo lo que dilucidamos. Eso, que dentro de lo extraño, es toda una escena bastante fuerte. Está buena. Me dije, es diferente, es diferente. Un arranque, sí, no me lo esperaba. Claro, exacto. Me pareció como que tenía bastante impacto. O sea, empezaba grosso. Y de ahí sigue toda la escena. Bueno, David que estaba despierto, como que va aprendiendo. Todo, como decíamos, muy tranquilo, tomándose todo el tiempo para hacerlo bien. Y me chocó un poco que esté en OJ. Sí, era como raro que estuviera en OJ. Que esté en OJ. ¿Quién estaba en OJ? Y no, pero puesto los otros también. El doctor también estaba en OJ. No, ya no, porque ya no se escuchaba el silencio. El, sí, silencio porque no había ruido. Pero o sea, por otro lado que es medio lógico. Sí, están entre casas. Ahí viste que vas a estar con Bota. Pero no es OJ. Se me va dando en bola yo. Yo siempre, siempre. Goldstein, que... desnudo. En la nave. ¡Corriendo! ¡Ah! Siempre que viajo en naves interestelares, yo llevo jotas. No, nada de zapatillas. Claro. Bolso chico. Claro, para estar cómodo. Elegante sport. Una bici y una pelota de básquet. Pero es una cosa... terminó la película y nos miramos con esto y dijimos... ¿Qué quiso hacer? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue toda la mierda? Lo más loco es que cuando volvimos a ver la película... Busqué algunas críticas así dando vueltas. Porque siempre, no lo podías creer. Siempre vamos a hacer las películas sin leer nada ni leer nada para no estar más frescos, digamos, no estar influenciado. Y encontré todas críticas muy positivas, 9, 8, dando vueltas por acá, espectacular, Alisco, no sé qué. No entiendo bien. Vimos una película tan distinta. Hay una cuestión de exitismo de que es Riley Scott. No lo sé. Porque incluso de las últimas películas de Ridley Scott, todas filmadas espectacularmente, pero ninguna una cosa que me volara al bocho. No, y habíamos hecho justamente un breve repaso para ver qué era lo que le estaba pasando a Ridley Scott también, ¿no? O sea, cuál había sido la última gran película de Ridley Scott. Entonces me resultó raro ver tanta crítica súper halagadora en general. Quizás nosotros al no tener... el peso de que pueden hacernos algo por decir lo que realmente pensamos, opinamos lo que se nos canta el culo. No creo que pase. ¿Vos decís que no? No creo que pase. Pero incluso leí, no sé, la crítica de Diego Battle en otros cines donde dice exactamente lo mismo que decimos nosotros, pero le pone un 9. Muy buena le puso. Y dice exactamente lo mismo, sí. Que cacto yo, que el medio raro, inconsistencias en la historia, ¿no? Y igual está todo bien, qué sé yo. Sí, muy destacable. En general las actuaciones me parecieron todas bastante bien, sobre todo la de Noomi Rapace. Muy bien el papel de la. Muy bien el papel de la doctora. Y Charlize Theron bastante bien también. Sí. Pero ya sabemos que es una mina que es buena actriz. Siempre te zafa los papeles. Sí, sí. Te la crees en general en lo que hace, y acá como la mina dura, media vieja de su madre. Sí, le sale bastante bien, parece. Bien. Después el resto, ok. Entre todo. Sí, no, nada del otro mundo tampoco. Y Fassbender también es destacable. Para mí muchos, demasiados extras tenía la película. Para y matar. Eran 17. Eran como muchos, ¿viste? Muchas muertes al pedo tuvo que haber. Es que a mí me parecieron mucho, eran poquitos. Apareció el personaje de Guy Pearce, ¡pum! Aparecieron el resto de los 14 que faltaban extras. Estaban todos alrededor. Muy piola, que es parte de la etapa buena de la película. Las bolitas esas para mapear. Sí, genial. Sí, los cachorritos. Los papi. Eso está muy bueno. Mapa. Muy bueno, sí. Todo por Wi-Fi, ¿viste? Le va mandando. Sí, y además la inconsistencia de la misión también, ¿no? O sea, el capitán le informa a uno que hay vida. O sea, decía algo, flaco. ¿Qué sé yo? Me parece inverosímil dentro del universo real que ellos quieren plantear. Cosa que no sucede ni en la nave. Además, cualunque, si Argentina manda una nave, detecta vida, loco, hay vida, caché. Anuncié la nave, qué sé yo. Pedí una coima. No sé, qué sé, me pareció muy extraño todas esas inconsistencias chiquitas a lo largo de toda la parte de la película. No me cierran para nada. Yo voy a hacer. La película muy. Perdóname, discúlpame. Dale. La escena que me gustó mucho es cuando no llega a la nave en el medio de la tormenta también. Eso sí. O sea, ahí se me frunció mal. Me pareció muy buena, muy buena. Eso está bueno. Muy buena. Por eso, para mí, es más, hasta me parecía bueno que los tipos hayan quedado encerrados adentro de la cueva, separados. Me parecía una situación re tensionante. Pero tampoco se aprovechó muchísimo. No, sí. O sea, tipo, el capitán le dijo, bueno, dale, cortame, listo. El problema es que ya sabías que eran los dos primeros que se iban a morir. Y sí, pero matámelo de otra forma. Yo pensé que iba a ser como en Aliens, cuando muere el capitán, que están, che, guarda que está ahí, guarda, te está haciendo. Claro, una cosa yo así. Pensé que iba a ser una cosa así. Y que después los tipos en la nave mirándolo sin poder hacer nada. Sí. Pero no, el chavo se la fue a poner. Sí, el otro estaba embarazando a la novia. Qué sé yo, medio extraño. Bueno. Se dio así. No lo sé. Sí, igual, grosa la escena donde se le funde la máscara. La máscara, sí. Grosa. Sí. Eso estaba bastante heavy. Pero sí, es una cosa, la verdad, difícil de clasificar. Pero la sensación final es como de decepción. Sí, sí, vacío. Sí, tengo, es como si no hubiera estado, no hubiera habido nada referente al Alien, al bicho del Alien, hubiera sido mucho mejor película que como es que está metido a la fuerza. Sí, sí, sí. O sea, la escena en que la mina se abre la panza para sacar al bicho no suma ningún nada, salvo, no, está, para que aparezca el Alien. Bueno. Salvo para que aparezca el Alien. Ni la infección. Re berreta, ni la infección del. Se nota que es un coso hecho por computadora primero, nunca te crees que se lo está abriendo. No, yo le presté atención a la situación. Porque en 3D ves todo más oscuro. No, te estoy diciendo que le presté atención, más atención a la situación, no. A ver ahí. Al cómo está hecho. Sí, no por eso. A ver, tenés un primer plano de la panza abriéndose. Y se ve. Bueno, le presté atención a eso. Y se ve que la iluminación es como que salta mucho, ¿no es que? Yo no me pongo a buscar los errores, esas cosas. Salta, se ve que la diferencia de iluminación entre todo y bueno, la herida. Yo me vi en otra cosa y no me presté atención. Eso me gustó, me pareció, no sé, impactante. Yo, no choqueante el ver toda esa situación. Me parece una boludez al pedo, total y absoluta. No, lo que para mí tendrían que haber hecho, ya esto sacando conjeturas, ¿no? Y cómo hubiera. What if? Que. Ni el doctor se hubiera infectado, ni siquiera los dos que entraran a la cueva se hayan muerto, sino que vieran cosas, y que el único que estuviera infectado sea el alien grande. O sea, el alien grande no, perdón, el creador. El creador. Y que después le salga el bicho como tenía que ser. O sea, que nada del alien sea referente a la tripulación humana, que ni siquiera tuvieran contacto con el virus. Porque es no que hace de hecho falta. Lo podrían haber hecho así, porque claro. En la Alien primera lo que encuentran es justamente al bicho al gigante con el pecho abierto. Exactamente. Hacen que el tipo se criogenó con el virus, claro. Y después le salió. Y el tipo quería ir a la Tierra para que, qué sé yo, para que no crezca ahí. No sé. Pero me pareció como que no podría no haber estado nada del Alien. También, que crezca al final. No me sumó nada. Solamente ahí está el chiste, Alien. Claro, para el gancho. Nada más. Que tampoco sé qué va a pasar con ese alien, porque va a quedar ahí, en el mundo ese muerto. Y no sabemos si es el que después pone los huevos. Una discusión que estábamos teniendo era si ese alien que nace es el alien reina, por la boca, como que no sale el tronquito, sino que es como... Doble boca grande. La doble boca grande. Si esa es la reina madre y es la que pone los huevos, que después se encuentran en la primera alien, Ripley y su compinche. La joda ahí es que el monstruo, el creador, no quedó sentado en el claro. Cañón como sí. Se lo encuentra en la primera alien. Entonces, no sé si es ahí donde caen específicamente. Falta uno más. Después, bueno, sí, falta una más, que es el viaje de mi rapace. Y yo le tengo cierta esperanza a que ahí ya se dejen de joder con el alien puntualmente. Y es que no creo. Ahora que ya apareció. A no ser que llegue ahí. A no ser que llegue al planeta de los creadores y no haya más creadores. Y que. Y estén los ahí. Se fumando, claro. No, y que le den un poco más de bola a todo el tema este de la creación de la primera parte de la película, que después soltaron y no le dieron más bola. Incluso Weyland, el tipo que puso $1 trillón para crear la nave, para ir hasta ahí, se criogenizó supuestamente sabiendo que le faltaban días para morirse. Para ir a hablar con los tipos y lo único que no sé que le preguntaba, ¿qué era lo que le preguntaba? No me acuerdo, ni me acuerdo. Decirle, ¿por qué nos crearon? Así, una boludez. Loco, ¿por qué te pusiste la vida que me creaste? Decirlo, loco. Así nomás. Un poco aprovecharle todo lo que tenía para aprovechar esta película. La verdad que sí. Raro. Como que aparte va construyendo hacia el momento en que se encuentra con el creador. Y después nada. Que por un lado, ok, se podría tomar como también dentro de todo una explicación. El hecho de uno supone que al conocer a su creador, el tipo te va a explicar el significado de la vida, qué sé yo, y te muestra que no, simplemente te quiere liquidar, claro, como su cabeza total. Es una forma también de generar un argumento en base a eso. Toda esa idealización que puede llegar a haber de esos creadores y resultan ser no muy distintos, claro, a vos, como vos harías, no muy con, superiores, claro, como vos harías con un hormiguero y lo pisarías así nomás, los tipos piensan lo mismo de vos y ni se gastan en hacerte ningún comentario de nada, porque le chupan huevo, agarran, listo, te liquidan y otra cosa. Puede tomarse dentro de todo como parte de ese argumento, pero sabía como a poco, o a la fácil, o no sé, algo por el estilo. Sí, es muy extraño. Es muy extraño lo que pasó en la película. La verdad que no está bueno. Por lo pronto, toda la primera mitad para mí es alucinante y la banco a recontra full. Es una lástima que después siga como sigue. La verdad es terrible. Porque encima, como es la segunda mitad, si hubiera sido al revés... Claro, bueno, por lo menos cerramos bien. Termina con un buen sabor de boca. Pero como terminó así la película, era un... What the fuck? ¿Qué pasó acá? Se fue a la mierda. Y después esto va escalando. Sí, sí, sí. Y como decía Golden, la media luna rodando. El personaje de Charlize Theron que se muere así nomás. Sí, sí. O sea, ¡ay no! ¡Ay no! Matarlo antes, qué sé yo. Termina sin tener ningún objetivo ese personaje. Está el pedo, lo había dejado en la nave. Qué sé. Todo muy así. Además, pedorrón. O sea, el bicho creció al lado de la habitación de Charlize Theron. ¿No lo viste? Onda, un bicho de 2, 3 metros de diámetro con tentáculo. Inverosímil. Lo cual le resta seriedad. Sí, sí. Es lo que me pasa con las cosas inverosímiles en una película que se plantea como verosímil. Así que, la verdad, si algo que no pensamos era que íbamos a salir tan decepcionados de ver esta película en el cine. Por ahí es algo subjetivo lo nuestro. No, siempre subjetivo. No lo sé. El cine siempre es subjetivo. Por ahí, no sé. Todo el disfrute de una película es subjetivo. Disculpame, sí. Yo quiero hacer una pregunta. Pregunte. Goldstein, ¿esta película es fantasía o ciencia ficción? Claramente es comedia. Gracias, José. Lo sigan. Es terror. De terror. Es un drama lacrimógeno. Lloras. El drama es lacrimógeno. ¿Algún comentario más para cerrar? No, ya hemos dicho, creo. Parece bastante, que hemos dicho. Bastante profundamente. Hemos comentado bastante profundamente nuestra sensación. Necesitamos descargarnos. Sí, necesitamos conocer sus opiniones, me parece. Sí, sí, queremos ver. Es una película para debatir. A ver si estamos meando. Bueno, tan fuera del tarro que estamos meando un compañero. Eso también hay que reconocérselo, que da para comentarla y para debatirla. Algo que no es tan común en muchas películas. Entonces eso hay que darle crédito por eso. Y muy bien, de esta forma, cerrando así con esta película Prometeo, tan esperada, ¿no? Han prometido. Llegamos al final de este episodio, señores. De esta forma termina el episodio número, señor. 46. 46, 4 para 50. ¿Y qué va a pasar en los 50? Va a venir Barcini. Va a venir Barcini porque el pueblo va a presionar para que esto suceda a través de Twitter, a través de Facebook, a través del sitio, a través llamando de... a Fernando Bravo. Llamando a Barcini al 4682. Ay, me está llegando un rumor, sí, vía informantes encapuchados en la estación de Once. Cucu Clan. Que, no, gracias. Que es posible revivir a uno de los integrantes también del podcast. Estamos de los primeros episodios. Estamos en tratativas. ¿Estás hablando del florero en forma de nepe? Estamos en tratativas con una serie de médicos vudú que están desarrollando todo un plan para resucitar a cierto integrante primigenio. ¿El zombie de Prometheus? No necesariamente. ¿Pero zombie hablamos? No, tampoco zombie. Pero está ahí. Está ahí. Está ahí. Nadie sabe. No es un rumor. Es un rumor. No se puede decir más. Tal vez podría haber un comeback para el episodio. No lo podemos asegurar. Por el momento lo que seguro es el pedido popular del pueblo por Barcini. Llega a ver. Va a ser histórico el 50. Podría que serlo. Debería hacerlo. Debería hacerlo. Cinco. ¿En esta mesa? Podríamos ya titularlo como 5 para los 50, ¿no? A ver qué pasa. Pero primero, ¿qué tienen que hacer? mandar Facebook, hashtag Barcinia de 50, copar, mandar a la nación, todos, pasacalle, Barcini. Y que Barcini se haga cargo de la opinión del pueblo, de lo que quiere el pueblo. Pues gracias al pueblo, nosotros. Pueblo, pueblo, pueblo, pueblo, pueblo. Gracias. De nada. ¿Qué nada, pasó? Te queda ahí. Ok. Así la música sigue lupeando de fondo. Sí, eternamente, eternamente. Dale play, Gonzalito. Les decimos que nos visiten en www.demasiadocine.com para encontrar todas las noticias y los trailers de los cuales hablamos. Para comentar también en el post de este episodio, compartir sus ideas, opiniones, sí, puteadas. Por supuesto, acerca de Prometeo, sobre todo nos interesa conocer su opinión, el resto de las películas de las cuales hablamos en este episodio. También nos pueden visitar en facebook.com/demasiadocine y hacerse fan, que tenemos al intendente Goldstein, vicepresidente junior, posteando diariamente una plétora de contenidos maravillosos y fantásticos y divertidos. Para que la gente se deleite. Doctor D. Doctor D está tratando de pegar el piso que le cerruché, pero... Claro. Olvídalo. De momento está con. Y viste, está ahí con boli goma, no. No va a poder, no va a poder. Comparemos el Twitter. También nos pueden encontrar por twitter.com/demasiadocine. Nos pueden seguir, que estamos también. Ojo, en Facebook ya estamos. Cerca de los 4.000. 4.000. 30 personas. Va más lerdo ahí la cosa. Y bueno, pasa que la gente no se mueve, la gente no hace propaganda. No, viste, es así. Vamos, esto falta promoción acá. Arróbate, ahora. Ahora, en Twitter estamos llegando a los 10.000 followers en cualquier momento. Hecho histórico. Algo sucederá, no sabemos qué. Espero que sea bueno lo que suceda. Sí, creemos que va a ser bueno. Bueno. Algo haremos. Bueno. Algo haremos para los 10.000. No sé qué, pero algo haremos. Bañate. Dale. Okay. Se nos muere el Dr. D, en sí, este sí. Momento se emocionó mucho. También se pueden suscribir al podcast desde iTunes y recibirlo diariamente apenas sale. Al newsletter de las noticias también, ¿no? También en el sitio van a encontrar un newsletter. Chubaca, ¿qué tiene para decirnos? Muy bien. Okay. Muy elocuente. Vamos a seguirlo. No lo podía haber dicho mejor. No, no. Decirlo, la verdad. ¿Cómo? A ver, Barcini al 50. ¿Cómo se dice en idioma chubaca? En idioma chubaca, en wuki. Muy bien. Emoción, como sí, la emoción sí, sí. Que transmite en esas palabras. Lo último que se escucha es un por favor. Or. Ahí. Impresionante, la verdad. Me conmovió. Me conmovió sus increíble. Comentarios. Está bien, bueno. También pueden entrar, votar por el podcast en iTunes y no sé qué más ya. El newsletter, como dijo Goldstein, en el sitio, reciben todas las noticias. Diariamente es un solo mail que les llega a la mañana con las últimas noticias. Todos más. Ahí como llegan todas las mañanas al trabajo, llego y veo el mail de Demasiado Cine. Mayor comodidad que esa, no hay. No hay. ¿Dónde? ¿Qué más no querés? Yo ya no sé. Que Goldstein te lea las noticias al oído mientras te susurra dulcemente. La ficha del día. Mientras te amarruco. Claro, todo no se puede. En cucharista. Gordo. Hoy tenés Charlize Theron. Está rumoreada para. De esta manera, creo que podemos cerrar este titánico episodio. Para quienes clamaban por el regreso de los episodios largos. Épico. Y los episodios épicos. Estamos nuevamente en nuestro clásico promedio de 4 horitas. Más o menos. Para quienes dicen, vienen cortos. Ahí tenés. Vos norteño querés viajar a México, ir, volver, ir a Cuba, salir, ir a Moscú y volver. El podcast. Acá tenés uno. Mandá alfajores, por lo menos. Acá tenés uno. Así que, ¿les parece que nos despidamos con un enorme, generoso y amplio aplauso, señores? Por favor. Adiós, Goldstein. Adiós, M. Dime, te decir adiós. Bueno, adiós, Doctor D también. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Adiós, nos vemos. Chau, Chubaca. ¿Qué se puede hacer? Salvo verte decorar. Sueño con la actriz que se seca y mira al mar. Mi corazón. show.